La órbita de Endor. Antes de que empiece todo esto, dejadme que os haga una pregunta. Si se os estropea, os roban o desaparece por arte de magia vuestro móvil, smartphone, iPhone, lo que sea, ¿cuánto tardaríais en comprar uno nuevo? Bueno, supongo que depende de las circunstancias. Si os ocurre, como a mí este verano, no pasa ni una hora entera antes de que estéis sustituyéndolo, pero en otro tipo de situación, no sé, puede que hubiera tardado 2 horas más. Quizá me habría esperado al día siguiente, sintiéndome, eso sí, como medio desnudo durante todo ese tiempo. La tecnología crea adicción, esto no es nada nuevo, no estoy descubriendo la penicilina, pero no lo analizamos lo suficiente, creo yo. No pensamos en ello, en profundidad. Nos daríamos un poco de pena si lo hiciéramos. Es cierto que te agiliza la vida, una barbaridad, todo es cómodo, es instantáneo, placentero. Los neurólogos dicen que las nuevas tecnologías activan los mismos dispositivos cerebrales que las drogas duras. Poca broma con esto. Yo era uno de esos ingenuos que solo quería un smartphone para usarlo para 4 cosas. Me compraba un teléfono bastante aceptable para el momento y tenía la sensación de que me sobraba aparato, demasiado móvil para el uso que le iba a dar. Al final se me quedaba pequeño. Mi nuevo móvil parecía una nave espacial hace un par de meses. Ahora parece más bien la cápsula de salvamento. Mañana será una bicicleta. Pero no me quejaba. No me quejaba demasiado. Este sábado ha ocurrido algo. En cambio, algo que ha servido para preocuparme. De repente ya no sé si quiero esto. Os garantizo en serio que tampoco soy un apasionado de estos temas. Muy entusiasta no soy. Comparado con mucha gente, con algunos de vosotros, quizá no estoy tan ligado a la tecnología después de todo. En la comparativa, se podría decir que todavía no soy adicto. Bueno, un poco. Me encantan las libretas de bolsillo, por ejemplo. Me encanta el lápiz o el bolígrafo. No creo que nunca vaya a prescindir del papel. Yo no. Pero uso el móvil, lo uso mucho y después de unas cuantas horas sin consultar novedades en los grupos de WhatsApp, el correo, las redes sociales del podcast, bueno, digamos que empiezo a echarlo de menos. Y sí, también es verdad que los fines de semana puedo dedicarme 1 o 2 días sin teléfono ni internet, casi es como meterse en un iglú. El mundo sigue ahí fuera, más allá de la ventana, pero estás excluido de todo. Yo pienso que no me enteraría ni de que una guerra mundial se ha declarado. Pero ahora empiezo a pensar que eso no está tan mal. No sé si el precio a pagar por estar al día de todo al minuto es un precio demasiado alto. Ha pasado este sábado. Un sábado de cena íntima. Me gustan este tipo de eventos. No me había ocurrido jamás lo que voy a contar porque las consultas las suelo hacer cuando mi acompañante se va al baño. Y en cuanto vuelve, el móvil regresa al bolsillo, pero esta vez no. Y no fue algo premeditado, no fue algo en plan, como no me haces caso, yo tampoco te lo haré a ti. No, fue tan sencillo como que ocurrió sin más, con una espontaneidad pasmosa, como si fuera lo más natural del mundo que 2 personas sentadas una delante de la otra se ignoren por completo. Pero allí estaba yo, por primera vez con el dedito toqueteando la pantalla delante de mi cara, y reparé en ello. Me sorprendí a mí mismo en esa situación, sin recuerdo de cómo sencillamente el teléfono se me puso a un palmo de la nariz. Y delante de mí, mi mujer hacía lo mismo, los 2 sentados en una mesa de restaurante esperando los platos, sin hablarnos, sin mirarnos, cada uno con su móvil. Y me jodió bastante porque yo había visto esas imágenes en el metro, en los bares, en la playa, parejas de amigas de amigos, parejas de novios, matrimonios, sin hacerse ni caso por estar manoseando una pantalla táctil y me daba pena. Me daba pena porque a mí me encanta hablar con la gente, me reúno con mis amigos para hablar con ellos, para comentar, para escuchar Y con mi pareja jamás se había dado una circunstancia parecida. Eso lo veía siempre en los demás. Puede que sea una minucia, algo sin importancia. ¿De veras estáis pensando eso? En este momento, que no importa. Porque yo creo que este es el primer paso hacia el enajenamiento, hacia la pusilanimidad. Supongo que hacia la deshumanización. Yo corté de raíz esa circunstancia en cuanto me di cuenta de lo que estaba pasando. Guardé mi móvil y rogué a mi mujer que hiciera lo mismo. Lo entendió en el acto. Se dio cuenta. El resto de la velada fue encantadora, como siempre. Cuando hay que hablar, hay que hablar. No se puede sacrificar un momento así por consultar tu muro. Ya lo consultarás después, date 4 horas, que tampoco es tanto tiempo. Si perdemos poco a poco las cosas importantes, cuando deseemos recuperarlas, estarán tan lejos que no será posible volverlas a gozar como antes. Pero tengo ese tecnovirus, lo sé, estoy enganchado a estas minucias. Es una lucha dura, seguramente caiga derrotado, pero supongo que para dejar de ser esclavo la primera fase es percatarse de la propia esclavitud. Si identificamos los grilletes, ya hay un enemigo al que combatir. ¡Y hay que combatir! Si a uno no le gusta la idea de ser sumiso y manejable, tiene que luchar de alguna manera. Pero no siempre sabemos identificar las cosas que de verdad importan. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, allí donde nunca ha estado nadie, llegan los audioregistros de LODE, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Y como es posible que seamos parte del problema y no de la solución, y como algunos dicen que somos su droga, es una analogía inadecuada, pero es válida para entender el concepto, vamos a intentar ofrecer la mejor mercancía posible. Libro más película. De nuevo aquí. Libro más película. Porque leer sigue siendo importante para nosotros, pero parece que hay que dorar la píldora con chocolate. Y el cine es lo mejor para ello. No digo que los oyentes no lean, pero no se lee lo suficiente. Copón. Esta vez, a lo mejor más que una novela como tal, vuelve a ser un relato. Un relato muy interesante de Philip K. Dick. El gran Philip K. Dick. ¿Cuánto ha inspirado este hombre a guionistas y directores, verdad? El relato es Podemos recordarlo por usted, o Podemos recordarlo por usted al por mayor, en función de la antología del autor que uno tenga. Y la película que se basó libremente en esta obra. El film de Paul Verhoeven de 1990, Total Recall, Desafío Total, como se tituló aquí en España, con Arnold Schwarzenegger, que siempre es bien recibido por estas órbitas. Bueno, Sharon Stone, Michael Ironside, Desafío Total de 1990. Seguro que ahora muchos preguntarán, ¿y la de 2012? A la de 2012 le vamos a dar el tiempo que se merece. Y no merece ni un minuto más que el que vamos a darle. Eso para empezar, Philip K. Dick, Paul Verhoeven, Arnold Schwarzenegger. Uf, vaya firmas para nuestro plato principal, pero ahí no va a acabar la cosa. En nuestra sección de videojuegos, fase final, vamos a explorar cómo se hace un videojuego. ¿Qué procesos debe seguir uno de estos proyectos antes de ver la luz? Si es que ve la luz. Vamos a conocer el making of de un videojuego con uno de los mayores expertos en el tema. Entenderemos ese concepto que supone el motor gráfico y algunos otros que yo no acabo de tener claros. ¿Cómo se hace un videojuego? Lo vamos a ver. Son los contenidos del programa de hoy de La Órbita de Endor. LODE. Soy Antonio Runa. Despegamos. Pues aquí en nuestro libro más película tengo el recuerdo de que esto lo grabé en su momento con Jaime Angulo. Jaime Angulo. ¿Qué tal? Yo también acabo de recordar que en otro momento lo grabamos. Y también tenemos por aquí a Paco Garrido. Paco. Muy buenas a todos. Bueno, hoy desafío total o podemos recordarlo por usted al por mayor. Aunque bueno, en las nuevas antologías que yo he visto por ahí de Philip K. Dick, el asunto de al por mayor lo han quitado. Ahora el relato está solamente en podemos recordarlo por usted. No sé, en este sentido, Jaime, ¿qué versión tienes tú? Si esto es así, si no es así. Sí, yo tengo la última versión que has mencionado. Podemos recordarlo todo por usted. Y efectivamente es la que se puede ver ahora en prácticamente todas las antologías y en internet es lo que la gente yo creo que va a encontrar, a menos que ya vayan a tirar por ediciones más antiguas. Bueno, eso en la actualidad. Quiero decir, hubo en su día recopilaciones en las que este relato aparecía con el al por mayor, pero bueno, da igual. El caso es que la gente lo puede encontrar. Philip K. Dick, Paul Verhoeven, libro más película, y recordaremos que también se hizo un remake, aunque sencillamente, bueno, este no va a ser el programa de esa película. Y bueno, pues si a alguien le gustó mucho la versión de Colin Farrell, pues lo sentimos por él, pero aquí no vamos a hablar demasiado sobre esa peli, así que vamos a centrarnos con la obra original, vamos a Matacaballo. Un relato de 20 y tantas páginas, tampoco es que sea muy largo. A la manera en que Philip K. Dick pues escribe relatos, pues las adaptaciones son de aquella manera. En muchas ocasiones es más lo que propone o lo que sugiere que lo que realmente cuenta, y sí es cierto que los guionistas y los directores cinematográficos luego saben sacarle bastante partido. Normalmente suele ser así, pero bueno, siempre nos encontramos con que el relato es muy muy distinto de lo que vimos en pantalla cuando éramos muy jovencitos. ¿No es así, Jaimito? Sí, la verdad es que sí, completamente, pero si quieres que me meta completamente los dedos dentro de lo que es la masa de este relatillo. Sí, mental. Pensaba que ibas a decir que te ibas a meter los dedos en la nariz para sacarte un microchip o algo así, pero no, sacarías otras cosas. No hagas eso. Venga, nos metemos con Philip K. Dick, nos metemos con el relato. ¿Para qué dejarlo para después? Adelante. Bueno, dentro de lo que K. Dick nos ofrece en este relato es una de estas ideas que considero en gran parte maravillosas y que tienen su cierto calado filosófico, si quieres decirlo. Quizá en la película ese tema de calado filosófico puede que se ahonde más, y aquí, curiosamente, en el relato lo que se hace es otra idea. La cosa da un giro bastante curioso que ahora pasaré a contaros, pero que en gran parte hace perder, en mi opinión, el componente de filosofía más fuerte que se puede encontrar, o quizá simplemente lo dejó de modo soterrado el autor, ¿no? Bueno, lo que nos encontramos con, podemos recordarlo, todo por usted, es lo siguiente. Es Douglas Quaid, que es un hombre, es un contable, un hombre bastante anodino, cuyo único anhelo y su ambición verdadera es visitar Marte. Tiene una vida que podríamos considerar normal dentro de un futuro más bien utópico que distópico. Y como digo, en este futuro los viajes estelares pues son una cosa que está al alcance de la mano más o menos de cualquiera, ¿no? Como ahora podemos irnos a la playa, pues dentro de unos años, dentro de esta sociedad futura, pueden irse a Saturno, pueden irse a Marte, donde buenamente se quiera. Bueno, en este caso lo que ocurre es que este hombre, este Douglas Quaid, no puede permitírselo porque no tiene el suficiente dinero, pese a ser algo accesible, como decimos. Y su mujer tampoco es que precisamente le ayude a ello. Su mujer no es una persona que se nos describa, ni mucho menos como amable y amante de su esposo, sino todo lo contrario. Tienen constantes discusiones y ella se ve que siente por él un desprecio casi patente, ¿no? Sobre todo por sus ideas y sus ensoñaciones acerca de Marte. Entonces, lo que Douglas Quaid tiene en mente es asistir a una empresa que se llama Recal, con K, Recol, que al parecer lo que hace es ofrecer memorias implantadas. Entonces ellos directamente te tratan y te implantan una memoria, aparte de darte, dentro del paquete que tú pagas, una serie de recuerdos que hacen mucho más verosímil todo el recuerdo. De este modo, Douglas Quaid va hacia Recol Incorporation, como digo, y pide un viaje a Marte. Pero es que no solamente pide un viaje a Marte, sino un viaje como agente secreto de Interplan. Lo que quiere es ser eso. En su memoria quiere tener esa idea de que es un agente secreto, de que ha estado en Marte y de que ha estado bueno, pues está haciendo misiones de lo más rocambolescas en ese planeta. Como un espía, ¿no? Como un espía, exactamente, exactamente. Y lo que descubren los técnicos de Recall Incorporation cuando le sientan en la máquina y le dan una droga que se llama, o que han traducido como narquidrina, es que este Douglas Quaid en realidad ya tenía recuerdos manipulados y ocultos dentro de su cerebro, obviamente, que le desvelaban como un verdadero agente encubierto del gobierno y que había estado ya en Marte. Que había estado en Marte y que quería volver, pues por un motivo que todavía no se llega a saber. Entonces, lo que hacen rápidamente la gente de Recall para deshacerse de esta persona, porque se acaban de dar cuenta de que tienen un verdadero agente secreto, que por alguna razón tiene sus recuerdos manipulados, y lo que quieren es librarse del tema rápidamente. Claro, lo que pasa es que, de una forma un tanto incomprensible, el técnico de Recall, el principal vendedor, en lugar de hacerle una devolución de todo el dinero que ha pagado, hace la devolución de la mitad del dinero. Y encima le mete en el abrigo, pues como una especie de recibo, acreditando esto, con lo cual lo primero que hace Quaid, nada más despertar, es volver a Recall. Así que, en fin, no es que el plan de este hombre sea especialmente pulido. Entonces, al mismo tiempo, parece ser que lo que han hecho en Recall, al borrarle todos los recuerdos, es un poco chapucero. Entonces, él, Quaid, empieza a tener imágenes que se superponen con sus propios recuerdos. Él recuerda haber estado en Marte, recuerda haber traído de Marte un recuerdo, es decir, unos pequeños gusanos, una forma de vida marciana que estaba muriéndose y que finalmente terminaron muriendo. Junto con esos gusanos traía unas plantas que eran de las que se alimentaban, una especie de algas marcianas. Bien, en su regreso a Recall, lo que pide es que, bueno, pues que le expliquen qué es lo que está pasando, porque no entiende absolutamente nada. En este momento no acaba de conseguir nada, entonces regresa a su casa porque entiende que si ha estado en Marte, es su mujer quien le tiene que decir si esto es así o no. Lo que encuentra en su casa es a su mujer, que acaba diciéndole que como siga hablando de esas tonterías, va a pedirle el divorcio, cosa que acaba haciendo, simplemente coge un abrigo y se marcha. ¿Y cuál es su sorpresa? Cuando detrás de él aparece un verdadero agente de Interplan, apuntándole con una pistola, y le empieza a recriminar que no tendría que haber ido a Recall Incorporated y que básicamente ha hecho una verdadera pifia. De forma que todo el relato, toda la idea de que Quaid es un verdadero agente secreto, no es que tome forma, sino que parece que es algo manifiestamente real. Lo que ocurre aquí a partir de entonces es que Quaid lucha con este agente y con su compañero, consigue escapar de su de esta detención que pretenden hacerle. Antes de nada, está diciendo Quaid. Mucha gente dirá, mira, se está equivocando, es Quaid. Ah, sí, es bueno, que hay sí. Diferencias con el apellido. En el libro es Douglas Quaid. Quaid, con L, sí. Y en la película es Quaid. Es Quaid, de hecho, bueno, normalmente se suele llamar Doug Quaid más que Douglas, pero bueno. Entonces, esa L con la que acaba el apellido, que no nos confunda a nadie, ¿de acuerdo? En la película le cambiaron ligeramente el apellido. Y por otra parte, claro, ahora lo mismo hay alguno que dice, no, pues yo sí que leí la novela de Total Recall y sí que le llamaban Quaid. Bueno, es que hay que citar, hay que aclarar que un tal Pierce Anthony hizo lo que es el equivalente a una novelización de la película. O sea, realmente si uno se pone a buscar por ahí encontrará una novela ya de cierto grosor, no un relatito. Lo que pasa que no es de Philip K. Dick, es de Pierce Anthony y se llama como la película Total Recall, ¿de acuerdo? Y sí que narra tal cual las aventuras del personaje de Schwarzenegger, ¿de acuerdo? Lo digo para que nadie se líe, porque ya con las informaciones hemos empezado tan a matacaballo que posiblemente alguno diga, esto no está bien, esto sí está bien, venga, continúa. Vale, me había quedado en que consigue escapar de su posible detención y lo que le han dicho es bastante inquietante porque es que le han implantado una forma, se entiende que es prácticamente como una forma de vida con funciones telepáticas. Entonces, mediante la telepatía de esa forma de vida que lo llaman como una especie de plasma vivo que le han introducido en el cerebro a Quaid. Entonces, lo que esto implica es que no solamente pueden seguir todos sus movimientos y saben perfectamente dónde está en cada momento, sino que además saben en todo momento qué es lo que piensa. No solamente esto, sino que también pueden llegar incluso a comunicarse con él, obviamente a distancia. Lo que el mismo Quail descubre que esto efectivamente es así. Por tanto, empieza a hablar con la gente de Interplan, que son pues sus antiguos jefes. Que además no sabemos en este momento todavía... Sí sabemos ya por qué tiene la memoria borrada y los recuerdos robados. Y es porque Interplan, durante más de 5 años, estuvo entrenando a Douglas Quail para ser un completo asesino. Y de hecho, las cosas que hizo en Marte pues se consideran que son de lo más reprobables y que si llegaran realmente a saberse por la opinión pública, pues estallaría un escandalazo de mil pares de demonios. De todos modos, Marte siempre está presente en el relato por aquí y por allá, pero forma parte del trasfondo del personaje, porque aventuras en el Marte no llegamos a leer en ningún momento. O sea, el personaje ya en el presente de la historia no viaja allí en ningún instante. No viaja en ningún momento, exactamente. Todo forma parte de su pasado, y ahí es donde hizo sus misiones principales. Es que hubo mucha gente que le recriminó al remake de Colin Farrell que ni siquiera fuera a Marte, pero claro, es que verdaderamente en el relato original tampoco ocurría. Es que quiero decir, hay tantas cosas que recriminarle a esa película que echarle en falta algo que tampoco que sea exactamente así me pareció interesante. Claro. Bueno, seguimos con el relato de Dick. Oye, Paco, si quieres comentar alguna cosa, adelante. Sí, yo quería decir que el cambio de nombre, no sé si lo comentaréis, lo que queríais comentar después, fue para que no se confundiese con un político, el vicepresidente de los Estados Unidos en aquella época, que era el vicepresidente de Bush, y por eso intentaron cambiarle el nombre para que no tuviese ningún tipo de reminiscencia política. Se llamaba Quail también. El sí, se escribía un poco diferente porque era con Y y con una E al final, pero como sonaba exactamente igual, quisieron cambiarlo completamente, cambiar la terminación para que fuese algo distinto. Bueno, vamos a ir ya rematando el relato, que tampoco tiene para tanto, venga. No, ya estamos terminando además, ¿eh? Bien, el relato concluye con lo siguiente. Quail hace un trato con la gente de Interplan y les dice, mirad, antes de volver a matarme, de intentar matarme, por favor, intentad hacerme un nuevo borrado de memoria y ya está. O sea, simplemente lo único que tenéis que hacer es coger mis mayores anhelos, buscadlos dentro de mí y borradme la memoria poniéndome ese recuerdo, como si yo lo hubiera conseguido, ese mayor anhelo que tengo. Así de sencillo. Y todos contentos, no me tenéis que matar, vosotros, yo no tengo que escapar y vosotros, pues... Obviamente todo lo que queréis que yo no revele, no lo voy a revelar porque no voy a acordarme. Y a cambio, si veis que esto vuelve a ocurrir, es decir, que el plan falla, me matáis. Ese es el trato que ellos hacen. De acuerdo, él va a las oficinas de la Interplan en la Quinta Avenida y lo que descubren los técnicos de Interplan es que el anhelo principal de Quail es... Es una cosa muy infantil, ¿no? Es como que él quiere recordarse a sí mismo cuando era un crío. Quiere ser un héroe y salvar el mundo. Exactamente, quiere ser un héroe y salvar el mundo. Pero además de la forma más loca posible, porque habla de unos alienígenas como muy pequeños, como que vienen en una nave diminuta y que incluso él mismo podría romper o apartar de un manotazo, pero no llega a hacerlo en ningún momento. Y a cambio quiere ser el verdadero salvador de la Tierra, congeniándose con esos extraterrestres que le llegan a decir, de acuerdo, no haremos nada a la Tierra mientras tú estés vivo y estés en ella. Y además, te vamos a dar una serie de objetos que prueben esta amistad entre nosotros y tú. Todo bien, deciden implantarle ese recuerdo y el relato, obviamente, para los más avispados ya lo habréis imaginado, termina con otra cosa ha salido mal en el método de recall, y lo que descubren es que ese recuerdo, esa cosa que él anhelaba tanto, que le iban a implantar, igual que había pasado antes con sus deseos de ser un agente secreto en Marte, resulta que es real también. Y por tanto, hay verdaderamente una invasión alienígena en camino y que no se produce únicamente porque Quail está vivo. O sea que todos sus anhelos no son infantiles, sino que él ya lo había hecho anteriormente, con lo cual son como recuerdos frustrados que quieren salir, que quieren brotar, y entonces le atosigan en sueños, y no es realmente un anhelo, sino un recuerdo. Es curioso esto. De todos modos, como relato de Philip K. Dick, como muchos, realmente se puede explotar, se puede tirar del hilo muchísimas veces. A mí me pasa esto revisitando la serie Star Trek, la serie original. Me di cuenta de que, bueno, con los medios hicieron lo que pudieron para contar algunas premisas, que básicamente son eso, premisas que son fascinantes, y si se llevaran a día de hoy a una película mucho más profunda, y este es un ejemplo bien claro, porque la película también explora todo eso. Pero con Dick pasa muchas veces esto, ¿no? Que encontramos relatos que nos proponen un concepto, y el concepto, si se nos diera por explayarnos, o sea, es muy poderoso. Tiene, digamos así, un pilar potente sobre el cual edificar encima, y oye, pues nos da para bastante. Y esta es una de esas historietas que, sin ser ninguna maravilla literaria, oye, pues propone una idea que es brillante, a mi juicio. No sé qué pensáis vosotros. Sí, bueno, y de hecho es que entiendo que no eres el único que lo piensa, porque solamente si echamos un vistazo y nos atenemos a todas los productos audiovisuales que han salido directamente de la mente de Philip K. Dick, o al menos de esas ideas de las que tú hablas, joder, la verdad es que tenemos un montón de cosas súper interesantes, desde empezando con El hombre en el castillo, siguiendo por supuesto, Blade Runner, ¿no? A partir de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, esta misma Desafío Total, Minority Report, también es obviamente de Philip K. Dick, a Scanner Darkly, que es Una mirada de la oscuridad, que la película me parece, por cierto, bastante interesante con esa animación que hacen. Quiero decir, es obvio que Philip K. Dick tiene algo, y tuvo algo, desde luego, en todas esas cosas que ideó, esa ciencia ficción tan maravillosa y tan pura, que sigue fascinando a un montón de gente, y unas ideas que siguen intentando salir adelante en forma de películas, de series y de lo que quieras. Y de hecho, casi todas las películas que has comentado, tarde o temprano se han ido convirtiendo en películas de culto, porque a pesar de que muchas de ellas se han tirado más a películas de acción y de este tipo, siempre contenían esa base que proponía Philip K. Dick, que ha dado para abrir muchísimos debates, y que precisamente creo que es lo más interesante que tienen este tipo de cine. Uh-huh. Ciertamente. De hecho, incluso las novelas, como tampoco llegó a escribir novelas muy, muy, muy, muy grandes, que siempre eran novelitas así fáciles de leer, hay algunas por ahí. Bueno, tú has citado El hombre en el castillo, pero hay por ahí algunas que son, no sé si habéis leído Tiempo desarticulado, pues es también otra novela así, que es, o Los tres estigmas, ¿no?, de Palmer Eldritch. Todas estas historias, pues, o la famosa La pistola de rayos, pues en fin, son de algún modo lo que podríamos especificar como una especie de nueva ciencia ficción, en que en esos años 60, pues oye, parecía que estaba experimentando una especie de no sé, de como de nacimiento de una vía alternativa de lo que hasta ese momento había sido la ciencia ficción. En fin, de todos modos, sobre esta historia que nos ocupa, vamos a meditarlo, porque mucha gente puede decir, y cuando vimos la película incluso de niños pensamos, ¡qué tontería! O sea, ¿pagaríamos tanto dinero solamente por un recuerdo? Quiero decir, la experiencia no la estamos pagando, no hemos ido allí, no lo hemos visto. Pero sí es verdad que mientras estás teniendo la experiencia todo es muy bonito, pero el tiempo pasa. Y cuando se acaba el verano, pues las vacaciones se te van olvidando. Y ahora mismo, si a mí me dijeran, Jaime, que nosotros hemos estado, el equipo Lode, parte del equipo Lode en Cantabria, que hemos estado por ahí, que hemos estado, bueno, no vamos a contar detalles, pero que, bueno, pues podría ser un recuerdo implantado. Quiero decir, la sensación que te deja es la misma. Y un recuerdo, pues obviamente, también puede modificar tu cerebro. No dejan de ser más que memorias implantadas. O sea, que este proceso también podría servir para que una persona que no haya estudiado un idioma se le pudiera, un poco como en Matrix, ¿no? O sea, esto de los recuerdos implantados luego nos podía dar un efecto Matrix, ¿no? De que alguien pues le pudiera, sin haber estudiado un idioma, metérsele directamente en la cabeza. Él no lo ha hablado nunca, pero una vez que ya tenga el recuerdo, ya tiene los conocimientos. A lo mejor el acento es lo que, porque lo del acento ya es una cuestión no solamente mental, sino también física, pero ya tendría todas las conjugaciones en la cabeza. O sea, podría despertarse y hablar un idioma no conocido. O haber tenido un montón de experiencias que, como el recuerdo y como las experiencias que tenemos en vida modifican nuestro ensamblaje neuronal, también puede cambiar nuestra personalidad. O sea que podríamos nosotros despertarnos de una de estas sesiones en Recall siendo personas ligeramente distintas o completamente distintas en función de cuál fuera la experiencia. Es que parece que no, pero nada que le da tres o cuatro vueltas tiene un montonazo de posibilidades que, igual que los viajes en el tiempo se han hecho un montón de ficciones, a lo mejor algo así como lo de los recuerdos implantados, hay más de una ficción, no solamente Desafío Total, hay muchas, pero no tantas, ¿no? Entonces, no sé, lo de los recuerdos implantados siempre me ha parecido un recurso de la ciencia ficción increíblemente interesante. A mí me encanta que menciones este tema porque efectivamente trae colada para mucho y es justo lo que dices, que este concretamente, a poco que lo pienses, es maravilloso todas las cosas que pueden ir saliendo, ¿no? Realmente el presente es algo, es lo único que realmente puedes decir que existe de verdad, ¿no? Porque es lo que estás viviendo en ese momento. Bueno, incluso se podría debatir esto, ¿no? Que el presente sea lo único que puedes decir claramente que existe. Pero es que el pasado... Pero yo creo que el presente es lo único que no existe. Bueno, claro, porque es realmente tan efímero, claro, es tan efímero, que... y tan volátil en realidad que en qué momento el presente ya se convierte en pasado y obviamente deja paso al futuro. Es que es, joder, trae muchísima cola. Y al final es lo que tú dices, ¿no? De lo único de lo que te puedes fiar es de tus propios recuerdos, pero a veces tus recuerdos te juegan malas pasadas y esto nos ha pasado a todos. Y si ya encima... estamos bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra cosa, así que los recuerdos ya pueden variar y diferir muchísimo de la realidad, ¿no? Pero incluso nuestros recuerdos más vívidos, nosotros mismos los cambiamos. Primero porque quizá les quitamos hierro en algunas cuestiones o los amplificamos en otras muchas y de ahí que a lo mejor luego otras veces vas a un sitio que recordabas de una manera, ya sea un bar, un restaurante, una casa... o incluso una persona, y no es exactamente como tú lo recordabas y ha pasado mucho tiempo, por supuesto. Pero es que esto, joder, es que es un tema muy bueno. No solamente con ese tipo de cosas, imagínate desde partiendo de la base de cosas que nosotros hacemos aquí constantemente. Por ejemplo, de revisitar películas y analizar películas. Los recuerdos, al final, voy a daros un ejemplo. El Quinto Elemento. Era una película que me encantaba. Y que en mi memoria... El Quinto Elemento era genial. Era una película cojonuda. Y me enfrenté a ella ahora, como todos bien sabéis, al menos todos los siguientes y desde luego los que estáis aquí presentes, y me llevé una enorme decepción. Mis recuerdos me habían jugado esa mala pasada. Habían magnificado esa película. Pero no te gustó, seguro. Es que escuchando el programa del Quinto Elemento no acaba de quedar claro si nos gusta o no, ¿verdad? Sobre todo en tu caso, con el resumen. Yo creo que os posicionáis de una forma muy clara a favor del sí, ¿no? No sé por qué estáis hablando de esto. Bueno, olvidémonos de aquello, vamos a centrarnos con Desafío Total. ¿Te ha pasado con Desafío Total también? No, Desafío Total me parece maravillosa, pero de principio a fin. No, pero lo que tú dices, y además esto se comentaba cuando hablamos de Memento también, lo comentábamos, que un recuerdo te puede hacer que cambies, que puede que un coche incluso cambie de color. Y de hecho, cuando hablamos Fran y yo sobre Mazinger Z, en esos dos grandes especiales que hicimos aquí, también salió este tema a colación. Mucha gente recordaba lo de Pechos Fuera, aunque nunca se llegó a decir en la serie, por lo menos en el doblaje clásico en castellano. ¿De acuerdo? Según parece, en catalán sí que se decía o se llegó a decir, y luego en los doblajes modernos parece que sí, ya se ha adaptado. Pero en su día, en Televisión Española, no lo llegamos a escuchar nunca, pero la gente estaba convencida de que sí que se dijo, la gente tenía el recuerdo de que aquello ocurrió. Pero como esas muchas otras, ¿eh? Claro, pero si es que al final, en realidad, si tú vas tirando aquí de este tipo de temas y en torno a estas cuestiones, al final llegas también pues a la filosofía de Descartes, ¿no? Y de... la hipótesis del genio maligno, que luego se reformuló en la idea de que igual nuestro cerebro está en una cubeta y estamos realmente, y todo esto que vivimos son solamente impulsos eléctricos que nos están metiendo en el cerebro, ¿no? Es y que, eso lo comentamos, claro, cuando hablamos de Matrix, también sacamos... También salió el tema, ¿sí? Entonces es que, en fin, es que una película o un relato, en este caso, de puro ocio y que además... ves que tampoco, en ciertos momentos, tampoco pretende ser más que eso. Te pueda llegar a despertar este tipo de reflexiones, es algo que tiene bastante valor y es enriquecedor, que duda cabe. Porque yo os preguntaría, o sea, vamos a ver, para nosotros el irnos, pues qué sé yo, 15 días a Japón, aprender el idioma, codearse con la gente, comprarse un montón de... O sea, vivir una experiencia al límite, ¿no? Allí en Japón, ¿vale? con un montón de dinero y tal. O sea, quiero decir, si esa experiencia la quieres llevar a cabo, pues vas a tener que ahorrar mucho, invertir un montón de tiempo estudiando japonés y tal. Bueno, ¿vosotros seríais capaces de decir, bueno, ya que no me puedo permitir todo eso, por el coste que supone y por el esfuerzo que supone, y si voy a un recall que está ahí en Gran Vía y que me implanten el recuerdo de que yo he ido allí, me lo he pasado genial, he participado en carreras de coches, he estado en fiestas con supermodelos, me han dejado participar en un concurso de estos loquísimos japoneses, soy un tío conocido, ¿vale? Y encima, pues, yo qué sé, te han caricaturizado para un videojuego que va a sacar Namco, ¿vale? Todo eso no va a pasar en el mundo real. ¿Vosotros aceptaríais que os implantaran ese recuerdo y vosotros, para vosotros va a ser real? O sea, la experiencia es real. A lo mejor luego el videojuego se descatalogó, las personas que conocisteis, pues no tienes ninguna forma de contacto. Es decir, no puedes tú mismo demostrarte que esa experiencia fue real, pero en tu recuerdo es completamente real. ¿Pagaríais, qué sé yo, 1.000 euros por una cosa así? ¿Por una experiencia total que va a marcaros para siempre? Pues probablemente si no tuviese la posibilidad de realizar esa experiencia por los motivos que sea, yo creo que sí, porque finalmente después de una experiencia lo que te quedan son los recuerdos. Si te dan esos recuerdos, para ti, como tú has dicho, no habría ninguna diferencia. Así que sería una forma de conocer mundo sin realmente conocerlo. Luego ya habría que ver si realmente esa experiencia es tan real como se quiere vender, pero en principio para nosotros después de esa experiencia no habría ninguna diferencia palpable. A mí es una cosa que me da miedo, me da miedo, pero porque veo perfectamente que sería muy capaz de viciarme a algo así, ¿sabes? De que, joder, ya, yeah. Me metan los recuerdos que haga falta, ¿sabes? Porque es un poco al final, si lo que te queda es eso, es esa sensación y es evidente que es lo que te queda y los recuerdos son tan vívidos y fiables como se pretende que son, pues probablemente no todos los meses porque no hay dinero suficiente. Claro, y no has dicho ninguna tontería, lo de viciarse, lo de que esto se convirtiera en adicción, estoy casi seguro que ocurriría. Pues sin duda alguna. Porque el que te metan en el cerebro directamente un montón de todas esas sinapsis, ¿no? todo eso no deja de ser más que configuración de tus neuronas. Si te lo meten del tirón, en lugar de que la experiencia va poco a poco formándose y va horneándose en tu cabeza, si te lo meten del tirón, el cerebro a lo mejor podría experimentar un subidón impresionante, no lo sé. Algo así también se tocaba en Origen con los sueños. Es verdad que realmente había verdaderos adictos a los sueños porque estaban mejor que en la vida real. Aquí podría pasar exactamente lo mismo. El problema es que yo creo que al existir, si existiese un recall, tal y como se muestra en la película, nuestro cerebro yo creo que es demasiado racional y al final acabaría perturbándose porque no sabría si lo que ha pasado es real o no, porque sabe que existe esa posibilidad. Pero es que técnicamente esa posibilidad existe ya actualmente. ¿Sabes? Si nos fijamos en la filosofía clásica, podríamos no estar lo que estábamos diciendo que, antes. Que podríamos ser tres cerebros en tres cubas que ahora mismo están diciendo este cerebrito de tal, el cerebro X está hablando con el cerebro B y con el C a través de Skype. Y el oyente ahora mismo nos estaría escuchando, no nos estaría escuchando porque solamente seríamos impulsos. Estas voces nunca han existido. Jaime Angulo, Paco Garrido, Antonio Runa, nunca han existido. Solamente sería un estímulo eléctrico en el cerebro de nuestro oyente y además el que se lo estemos recordando ahora puede que sea una especie de alerta, de alarma que su cerebro está activando como diciendo todo esto no es real, intenta despertar, en fin. Hay muchísimas cosas, por eso, que en la película intenten jugar al despiste con el asunto este del hombre implantado y que no deja de ser una manera de invadir el sueño psicótico de una persona para intentar que Quaid pues, se entregue a los malos, pues es una idea fantástica. De hecho, bueno, ahora hablaremos de la película, pero en gran parte... Bueno, luego hablaremos de la película porque... durante gran parte de la película estás pensando que todo esto no deja de ser sino la simulación, o sea, es decir, la aventurita que le han metido, digámoslo así, como un pendrive en la cabeza. Pero siguiendo con el asunto este de las memorias implantadas, me ha venido a la cabeza, no sé dónde escuché yo, que había algunas drogas sintéticas que lo que proponían era precisamente la superrealidad. O sea, todo lo que veías, o sea, la realidad era mucho más intensa que lo que nosotros concebimos como realidad. ¿Por qué? Porque nuestra realidad la escuchamos con unos oídos que no son los mejores del mundo, con unos ojos que, bueno, pues que tampoco son los mejores ojos del mundo. O sea, posiblemente... si tuviéramos unos ojos increíblemente avanzados, pues veríamos más colores o todo con un contraste mucho mejor. Hay gente que bueno, necesita gafas, obviamente. No son los mejores ojos del mundo los que tenemos, ni tampoco tenemos unas glándulas gustativas, ¿no? Que sean capaces algunos. Yo, por ejemplo, por mucho que beba los mejores vinos del mundo, no sé cuáles son las diferencias entre unos y otros, pero te digo eso como te puedo decir un montón de cosas, pero hay gente que lo tiene desarrollado. Entonces, una realidad total infundida mediante este tipo de ayudas artificiales, pues oye, te haría ver el mundo de otra forma. O sea, es curiosísimo todo esto que estamos comentando, y aquí Philip K. Dick lo soltaba como una pildorita, y aquí estamos nosotros comiéndonos la cabeza. Bueno, pero es que claro, no tiene, joder, no es ningún mal tiro este, ¿no? Precisamente porque K. Dick, bueno, pues es se sabe, ¿no?, que experimentó con según qué sustancias precisamente a la hora de para inspirarse en sus relatos, pero también pues entiendo que como forma de crecimiento personal, ¿no? Y bueno, pues es también bien conocido pues personas como Aldous Huxley, que también es un eminente escritor, que han experimentado con todo tipo de sustancias. Concretamente Aldous Huxley las plasmó en su no sé si libro, pero sí manifiesto o tratado, que es Las puertas de la percepción, ¿no? Y cómo este tipo de sustancias, que son en realidad las de ahora pues muy sintéticas, ¿no?, pero en el pasado todos conocemos ejemplos, pues se utilizaban todo tipo de hierbas y todo tipo de sustancias mucho más naturales o mucho más puras, por así decir, para hacer precisamente eso, alterar las puertas de la percepción, alterar tu conciencia de alguna manera y ver el mundo de una forma que quizás sea más real de lo que el común denominador de los mortales percibimos día a día, ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto es garantizable, uno se puede garantizar que lo que se ve y lo que se siente inducido con este tipo de sustancias es menos real de lo que el resto pensamos que lo es? Pero esto es lo que siempre hablamos, ¿no? Uno mientras está soñando y no es consciente de que lo está haciendo, porque hay momentos en los que uno de repente sabe que está soñando y entonces ya todo cambia. Pero a no ser que tenga la conciencia de que lo está haciendo, incluso las cosas más absurdas, o sea, porque luego te levantas y dices, vaya locurón que he soñado esta noche. Nada tenía sentido. Pero mientras estás ahí, lo tiene. Y es completamente real. O sea, todo es real. Los miedos son reales, los placeres, los dolores, todo es real. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos dice a nosotros que la realidad que vivimos es verdaderamente real? Pero bueno. Bueno, joder, y si de hecho ya existen onironautas. Hay gente que se prepara para cabalgar sueños, tener sueños lúcidos. Es un tema que además es fascinante, ¿eh? Y requiere mucha disciplina, requiere mucho trabajo, incluso algún tipo de ayuda externa, no en modo de drogas, sino en modo de, sobre todo, de estímulo auditivo, de música concreta. Pero es un tema fascinante, ¿eh?, y maravilloso, el tema de los sueños lúcidos. Hombre, es que realmente lo que percibimos como realidad se conforma siempre en nuestro cerebro, lo que utilizamos, lo que decía antes Antonio, no tenemos los mejores ojos, no tenemos los mejores oídos, claro, eso es una limitación totalmente de hardware, pero en cambio si con un estímulo al cerebro que provoque unas conexiones neurales distintas, puede ocurrir que claro, que lo que percibas sea diferente. Que sea real o no, ya sería motivo de debate por eso mismo, porque realmente es algo que has conformado tú, pero claro, si volvemos al principio y decimos que todo lo estamos conformando nosotros en la mente, es muy curioso, es como la gente que tiene sinestesia, que mezcla sonidos con imágenes, todo eso es un problema, pero a la vez es algo para ampliar el mundo de la realidad de esa persona en sí. De hecho, lo del tema de la sinestesia, por muchas vueltas que le des, una persona, digámoslo así, que no sufre ese tipo de síntomas. O sea, no, es que no te lo, yo no sé imaginarme cómo una persona a través del oído o de olfatos pues puede identificar colores. Es que es una cosa que por mucho que le doy vueltas no me entra en la cabeza. Pero es la percepción que ellos tienen del mundo. Es muy curioso todo esto. Sí, sí, es como ves el color azul y de repente empiezas a notar un sabor dulce. Es algo muy curioso. Nosotros en laboratorio nos explicaron un ejemplo que en moscas de laboratorio, que tienen muchos menos genes, lo que provocaban es que las moscas, al tener unos estímulos respuesta totalmente directos, cuando notan algo dulce, sacan la lengua para probarla, cambiaron sus terminaciones neurales para que sacara la lengua cuando se le apuntase con una luz de color azul o color rojo. Y esto es realmente lo mismo, con la diferencia de que nosotros tenemos una red de neuronas que está por encima de cualquier límite imaginable. Bueno, pues aquí estamos. Seguimos hablando sobre las posibilidades que nos daba este relato We Can't Remember If For You Will Sail. Mi inglés... O sea, tenéis envidia, ¿verdad? Pues habrá gente que tenga una percepción de la realidad que diga, joder, o sea... Runa habla en inglés nativo, pero no será la mayoría de la gente, no obstante. Bueno, este relato se escribió en 1966, o sea, una etapa de la ciencia ficción curiosa. Fue una etapa interesante. Y si queréis nos vamos metiendo ya directamente con la película, porque claro, habéis visto la película... ¿Es una de estas películas que habéis seguido viendo con el transcurso del tiempo? ¿Es una película que llevabais muchísimo tiempo sin ver y la habéis visto ahora? Cuéntame tú, Paco. Pues yo ya hacía varios años que no la había visto, pero es la típica película que de niño la veía... Bueno, yo creo que desgasté el VHS porque me fascinaba. Era una película que siempre me había gustado porque creo que es una de esas películas que tiene tantas... imágenes que se quedan en la retina, que siempre me encantó. Y la verdad es que ha sido un gustazo poder verla hoy y descubrir que ha envejecido muy, muy poco. Realmente todo funciona muy bien y no te puedes llevar un chasco como se puede llevar Jaime con El Quinto Elemento. Creo que esta película ha envejecido perfectamente. Bueno, hay algunas cosillas... Bueno, pueden ser chirriantes, pero yo creo que ya en su día, si lo son ahora, lo serían en su día. A fin de cuentas, lo hemos comentado aquí en la órbita de Endor, por pasiva y por activa, miles de millones de veces. El CGI es lo que hace envejecer peor una película, o que envejezca mejor. Quiero decir, cuando el CGI resiste bien el paso del tiempo, ojito. Pero bueno, normalmente siempre hay que hacer combinaciones. Lo que dijimos de Jurassic Park, ¿no? De la primera parte, que la combinación de CGI en el punto concreto mezclado con mucha animatrónica suele ser la solución para casi todo, y es una película que todavía sigue funcionando muy bien. Pero este Total Recall, este desafío total aquí en España, por ahí en Latinoamérica, la llamaron El Vengador del Futuro. Luego nos quejamos nuestros tituladores, pero un día con el guy por ahí. Bueno, a lo que voy, desafío total, lo vamos a llamar a partir de ahora Total Recall, podéis llamarla como os dé la gana. Pero yo creo que el cine de Paul Verhoeven es, a día de hoy, refrescante. No es que vaya a envejecer medio mal, medio bien, regular... No, para mí es muchísimo mejor ver estas películas ahora. Pero lo digo así, yo cuando hablamos de Robocop y hicimos nuestro análisis de toda la saga, o sea, yo llevaba sin ver Robocop un montón de tiempo, o sea, y deliré de lo mucho que me divertí, de lo bien que me lo pasé. Y esta película tiene algunas cosas que son... O sea, es un visionado salvaje. O sea, es una película, no voy a decir grotesca, pero según los cánones ahora y lo que nos estrenan en cine, o sea, salvando los títulos de Tarantino y demás, donde vemos unas aberraciones acojonantes, o sea, esta película tiene un toque transgresor, o sea, indiscutible, o sea... El momento de la escalera mecánica y cómo Schwarzenegger utiliza el cuerpo de un viandante que va por ahí, que no tiene culpa de nada, y además es un chaval jovencito que podría ser un estudiante ahí con su novia y tal, pero le acribillan cientos de miles de veces por detrás, por delante, o sea, me parece una sobrada, y luego ya para colmo les arroja el cuerpo y todo, ¡toma! O sea, eso solamente lo puede hacer Verhoeven, y hace que estas películas a día de hoy sean muchísimo más disfrutables por eso. Porque ya no se ven este tipo de cosas. O sea, intenta meter un momento como ese en una peli actual. Con presupuesto. Es imposible. Yo querría decir que Verhoeven debe ser el director que mejor rueda los disparos de todo Hollywood, porque tanto en esta película como en Robocop, como han mencionado, es que duelen. Realmente son los disparos más naturales o más espectaculares que se pueden ver. Son más que naturales, son espectaculares. Quiero decir, bueno, en el mundo real, a lo mejor una bala no hace esos impactos de entrada, pero aquí yo no sé. O sea, esas detonaciones que se hacen en los cuerpos de los especialistas para que salga la sangre en las pelis de Paul Verhoeven, que son unos pedazos agujeros brutales. O sea, es que destrozan la camisa. Y sí, estoy de acuerdo contigo, Paco. O sea, ver una ráfaga en el cuerpo de un tío es brutal, o sea, es espectacular, es un delirio. Bueno, nos metemos ya directamente con Desafío Total, la película, esta peli de 1990. Tiene un regustillo ochentero todavía, de finales de los 80, pero está claro que es una de estas grandes pelis que abrió los 90, pero nunca la veré. Yo nunca la veré como una peli de los 90, aunque técnicamente lo sea. Vamos a hablar de Paul Verhoeven, ya que lo hemos puesto sobre la mesa. El director, Paul Verhoeven, venía de rodar algunas cositas, ya sabíamos quién era. Hemos citado Robocop, que de algún modo pues fue su canto del cisne, por decirlo así. Pero yo, para cuando vi esta película, me parece que ya había visto otras, como por ejemplo la de Los Señores del Acero. ¿Cómo era en inglés? Flesh and Blood. Flesh Mass Blood. O Mass Blood, sí, Mass, eso es. Que me parece que es una película muy disfrutable, muy interesante. Y no sé si luego a lo mejor perdió, porque a este tío le molaba la carne. Y yo no sé si aquí, después de ver Desafío Total, se enamoró de la Stone. Lo que vino después es Instinto Básico, que aún así sigue siendo una película disfrutable. Pero luego ya creo que con Showgirls y tal, perdió el norte totalmente. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno, antes de todo esto, bueno, también estaba por ahí Starship Troopers. Claro, sí, exactamente, sí. Que también es otra peli, pues eso, muy de Verhoeven. Sí, pero bueno, es lo último, ¿no?, que ya realmente hace bien. Hombre, en el terreno de la ciencia ficción y de la acción, pues es su despedida, se puede decir. Luego ya pasó a otras cosas así, también muy impactantes, pero en otra línea. Pero bueno, Paul Verhoeven, ¿qué podemos decir de este señor? ¿Vosotros habéis visto algún making of o algo? ¿O cómo rueda este tío? Porque es todo energía. Yo no sé qué se tomará para desayunar. Si ginseng en el café o irá algo más, un poquito más cañero. No lo sé, pero qué energía tiene este holandés, ¿eh? Yo no sé si todos son así, pero es que te cansa verle. ¿Qué tenéis que decirme sobre su trabajo? Bueno, a ver, Paul Verhoeven es uno de estos directores que, tanto si, como Paco y como yo, eres de una generación concreta, es decir, ya de los 80, como si eres un poco anterior y te gustaban y te gustan según qué tipo de obras, trabajos y ya no solamente cine, sino pues esto, tema de ciencia ficción y demás, pues Paul Verhoeven es una figura que no solamente te va a sonar, sino que lo vas a amar más que a odiarlo, desde luego. En realidad, todo el recorrido que acabas de hacer habla perfectamente del personaje. O sea, es que cuando dices Paul Verhoeven y menciones ya según qué películas, Flesh and Blood, Robocop, Total Recall, Starship Troopers directamente, es como decir, vaya resumen, ¿no? Películas todas ellas de culto, y al final, pues que una persona, únicamente un único director, tenga tantas películas de culto, cuando probablemente en el momento en que se rodaron estas películas el término de culto ni siquiera existía todavía, pues bueno, habla muchísimo de su carrera. Que para mí, en realidad, y ya para terminar mi opinión y mi intervención, lo que mejor hace este tío, que habéis estado comentando el tema de los tiroteos y demás, y es cierto, coincido con vosotros, pero al final, ¿por qué resultan tan refrescantes estas películas, incluso ahora, un montón de años después? ¿Por qué este tío es tan importante y es siempre tan recordado y bien recordado? Pues para mí, fundamentalmente, porque todo lo que hace, todo lo que toca, es algo que yo al mismo tiempo siento que puedo tocar. Porque la sensación de verosimilitud, incluso con las historias más locas, se mantiene de principio a fin. Para mí esto es fundamental dentro de sus películas, y el hecho de que me pueda meter también en ellas y de que además, con los guiones que hace o que al final trata, te permita a sí mismo esa inmersión tan potente, incluso aunque las películas del día puedan luego ser mejores o peores, bueno, pues me parece de una importancia capital y que desde luego es algo que se ha perdido por completo. Quitando, por supuesto, su vena transgresora, que siempre la ha tenido, y ese tipo de crítica siempre viene muy bien en toda obra artística. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Creo que precisamente este último punto que ha mencionado, su vena transgresora, es lo que hoy en día hace que sus películas, como has dicho tú, Antonio, sigan siendo refrescantes, porque hoy en día es tan difícil encontrar a un director que se atreva a hacer lo que hace este tipo, que consigue que, como hemos dicho, todas sus películas las veas hoy en día y digas, joder, es que ya no se hace, es las típicas películas que dices, ya no se hace cine como antes, porque es un cine tan tangible, tan bestia, pero a la vez eso no se queda nunca en la capa superficial, siempre tiene un doble sentido, y creo que siempre se ha sabido meter en obras que le iban a dar eso, porque ya solo con Starship Troopers, que es una película muy incomprendida, realmente vemos que intenta buscarse proyectos que no van a dejar indiferente a nadie. Y creo que eso es algo que hoy en día, en el cine actual, se ha perdido muchísimo. Porque después de Starship Troopers está El hombre sin sombra, que no acaba de estar mal. Y tiene momentos que son muy suyos y hay una malevolencia así en algunos instantes que son muy de Paul Verhoeven, pero ya se le ve que ha perdido un poquito el pulso. Y ya a partir de ahí ya te puedes ir olvidando, porque todo lo demás no tiene, en fin, mucho que ver con él. Aparte que no hay nada destacable. Pero verdaderamente yo creo que con Robocop y con Desafío Total son las dos grandes películas que a mí me gustan de este señor, y francamente el volverlas a ver ahora, en fin, creo que es algo muy, muy satisfactorio. Por eso, cuando esta semana, después de verme Desafío Total del 90, me he puesto la de 2012, he dicho, bueno, ya la había visto, ¿verdad? Sí, entonces, ¿por qué sigo viéndola? ¿Por qué voy a cometer el error una segunda vez? Y la he quitado y he echado en falta pues toda esa sangre, toda esa violencia, todo ese desfase, ¿no? Porque es una película que es en rock and roll puro de principio a fin. Entonces, el ver las correcciones y esta película que realmente tampoco va de ser una adaptación de la novela de Philip K. Dick, salvo en algunos momentos. O sea, que va de, no, vamos de adaptación, no, vamos de remake, no sabe ni de qué va. No, no, te voy a decir concretamente qué es lo que estaban pensando cuando hicieron el guión. Y lo hicieron 40 veces, el guión. Pero desde la producción, lo que dijeron a Cronenberg, concretamente, que era el primer director para esto y había escrito un guión muy similar a la novela de Dick, le dijeron: no, no, esto no es lo que queremos. Lo que queremos es En busca del arca perdida en Marte. Y punto. Así que el resultado es ese. O sea, ¿qué es y a dónde va la película, qué quiere ser y demás, es precisamente esto. Y que lo consiga más o menos, pues bueno, o sea, depende de cada. Pero, ¿estás hablando de la del 90 o la del 2012? Del 90. Ah, vale. No, yo es que está hablando de la de 2012, que es una película, sí, sí, que no sabe ni a qué atenerse. Bueno, luego la recuperaremos. Vamos a irnos quitando todo el asunto de la ficha técnica, hacemos una pausa, le damos un poquito de tiempo a los oyentes y luego volvemos y nos metemos con la peli a tope. De Paul Verhoeven, pues nada, que tiene una forma de rodar que nos entusiasma. Aquí teníamos en el asunto del guión, teníamos a Ronald Sachet, o como se diga esto, Gary Goldman, también teníamos, aparece por aquí el nombre de Dan O'Bannon. ¿Cositas que comentar sobre esto? Bueno, si quieres, lo que también puedo hacer es hacerte un pequeño resumen de todo el tema de la producción y todas estas cosas que pasaron y demás. Venga. Y ya os cuento mi parte, ¿vale? En ese sentido. Bueno, en primer lugar, lo de siempre, presupuesto, $65 millones. Se recaudaron en total más de 261.000 millones, y eso lo convirtió, por supuesto, en un éxito absoluto. ¿Qué ocurría? Es importante esta película también, sobre todo en la carrera de Arnold Schwarzenegger, porque era su segunda película prácticamente consecutiva que recaudaba más de $100 millones y que al final convirtió a Schwarzenegger en lo que era. Porque hasta entonces había tenido películas verdaderamente brutales, como son Depredador, como son Conan, ya sabéis todos qué tipo de carrera había tenido. Pero el hecho de que consiguiera por segunda vez prácticamente consecutiva superar esa barrera de los $100 millones, hizo entender a todos los productores y a todos los gerifaltes de Hollywood que este hombre estaba en el punto álgido de su carrera y era pues de las personalidades más célebres y rentables de Hollywood, ¿no? Así que bueno, esto viene mucho después de que comenzara la escritura, de que empezaran a tomar esas decisiones, porque las primeras personas que resonaron para ser Douglas Quaid o Hauser, como queráis, en realidad eran otras. Al principio estaba Patrick Swayze, por ejemplo. De hecho, iba a ser seguro el personaje, hasta que finalmente pues decidió ponerse a un lado. Pero iba a ser él quien iba a interpretar el papel. perdón. Pero bueno, en este tramo de la producción había otro director. O sea, esto iba a ser completamente distinto a lo que finalmente vemos. No estaríamos hablando, y tampoco estaríamos hablando del rock and roll que supone esta peli, si la producción hubiera salido adelante con este Bruce Fairchild y Patrick Swayze. Obviamente hubiéramos tenido una película de ciencia ficción a lo mejor un poco más convencional según los cánones establecidos. Sí, sí, sí, exactamente, exactamente. Y de hecho, la entrada de Paul Verhoeven pues fue determinante para convertirla finalmente en lo que era, ¿no? Y dejar clarísimamente pues lo que ya he comentado antes, que esto tenía que ser en busca del arca perdida, pero en el espacio. Entonces, bueno, pues la verdad es que Schwarzenegger al final hizo bastante por conseguir el papel, hasta el punto de que puso dinero en su propio bolsillo, y fue el propio Schwarzenegger quien trajo a Verhoeven. Y no por nada, sino porque Schwarzenegger había estado, bueno, esto ya, no sé si lo comentasteis en el programa, pero seguro que lo sabéis, había estado en el casting para ser Robocop. Y el único motivo por el que no fue finalmente él quien interpretó al personaje es porque estaba demasiado grande y no cabía en la armadura, ¿no? Digamos. Pero bueno, desde que vio la película y le flipó en el cine... Es que os imagináis a Schwarzenegger como Robocop. Joder, o sea, sería el Hulkbuster este de Iron Man. Sí, sí, sí. Totalmente. Y más, que no necesita una armadura. Exactamente. Y más entonces, que es que estaba en el punto álgido de su potencia física, ¿no? Que era un verdadero mamotreto. O sea, sería prácticamente como el robot malo, vaya, de la película. Sí, sí. En realidad. Bueno. Bueno, la cuestión es esa, que desde entonces se había interesado mucho por Verhoeven, habían entablado cierta amistad porque fue a confesarle pues la devoción que había sentido por la película. Y fue él quien dijo, mirad, voy a traer a este tío, voy a poner un poco de mi pasta, pero aseguradme el papel, asegurad los derechos, todo lo que queráis. Pero yo quiero ser el personaje principal en esta película. Así que él es el principal responsable al final de que la película saliera adelante, porque ya os digo que después de haber escrito el guión hasta 40 veces, pues bueno, la cosa podría haberse quedado un poco en el aire, con gente yendo, viniendo, etcétera. Y bueno, pues esto es un poco lo que principalmente aconteció en la producción de la película. Luego todo lo demás pues ya forma parte de la normalidad. Muy bien. Bueno, sí, perdón, quiero mencionar otra cosita que me parece un detalle de lo más curioso, y es relacionado con Sharon Stone. Paul Verhoeven desde el principio, ya en la escena inicial que con la que arranca la película, le dijo, enseña un poquito más de cacho, hija, que danos gusto y dales gusto a los espectadores, y ella dijo que nastis, vamos, que no enseña más, que estaba un poco... Por ver joven dice que estaba un poco tímida. Este hombre, pues, ya sabe que le gusta ver cachico, ¿no? Y lo que pasa es que luego, aunque finalmente Sharon Stone no muestra nada en la película, y realmente se ve muy poco, y sobre todo para la época, que ya sabéis que había pues mucho destape en el cine, para los tiempos actuales se ve alguna cosilla de más. Sí, sí. Para eso. Aquella época se veía de menos, ¿eh? Porque en aquella época este tipo de escenas estaban completamente de moda. O sea, es que daba igual qué película, un policía frustrado, había polvo siempre. Sí, y siempre se veía lo mismo, además. Uh-huh. Se veía una tetica y listo. Y a correr todo el mundo. Pero bueno, al final lo que hizo Sharon Stone fue no enseñar carne en la película, propiamente dicho, sino después, para la producción, aceptó una petición de Playboy, y ni corto ni perezoso pues salió en Playboy como a modo prácticamente de promoción de la película. Esto fue así, de hecho en la recaudación parece ser que vino bastante bien. Así que bueno, esa anécdota me parecía curiosa a la hora de contarla. Curiosa. Bueno, y luego salió en Instinto Básico con Verhoeven también, y bueno, ahí ya... Sí, ahí perdió la timidez. Tenía que... por exigencias de guión no podía ser muy recatada, que se diga. En fin, bueno, vamos a seguir avanzando en las labores técnicas. Ya hemos citado guión. Bueno, música. A mí el tema de la música me parece que va a ser interesante que lo comentemos. Jerry Goldsmith, está claro que la banda sonora le viene a la peli muy bien. Pero cuando arrancan los títulos de crédito, esto se ha comentado en muchas ocasiones también, o sea, pero parece que es la banda sonora de Conan. O sea, los primeros acordes musicales son Conan totalmente. Sí. Casi pasa un poco como podría, a menos que te las escuches mucho, al principio, entre Star Wars y Superman, también, de la Superman clásica, por supuesto, también podía haber siempre ese asuntillo, ¿no? Que de hecho muchísima gente todavía se ponía a tararear. Sí, pero bueno, eran dos obras de Williams, pero es que aquí, sí. O sea, Goldsmith y el Paul Edwards poco tienen que ver. Sí, exactamente. Es un poco... Bueno, la banda sonora, yo simplemente por comentar y cerrar mi intervención sobre la banda sonora, decir que aunque me encanta, ya sabéis que a mí el fútbol no me gusta nada. Y como aquí en España, la banda sonora, concretamente el tema principal de Desafío Total, la utilizaron en no sé qué programa de fútbol o antes de no sé qué partidos, sí, constantemente durante toda la vida. Partido del Plus, sí. Exactamente, pues yo, para mí es casi señal de algo malo. Pero bueno. te provoca asociaciones negativas. Sí, completamente. Bueno, Paco, ¿y tú qué opinas? No, pero yo quiero decir, al margen de ese tema de los créditos durante la película, la música está estupenda. Esto es una pasada, es una maravilla. Comentarios, Paquito, venga, vamos a... Sí. Venga. No, lo que estabais diciendo, realmente es una música que aquí en España ha calado mucho precisamente por el tema del partido del Plus, y en la película funciona perfectamente. De hecho, incluso sus variaciones que se hacen en momentos más tranquilos utilizando la misma melodía funcionan muy bien, y es una melodía muy, muy de ciencia ficción, porque no es una fanfarria al estilo Williams, sino que tiene un toque más de seriedad que viene genial. Y es cierto lo que decías, que ha habido mucha discusión sobre esta polémica entre este tema principal y el de Basil Poliduris. No sabría decirte, no sé si intento hacer un homenaje o cómo estaba Schwarzenegger en el proyecto, dijo, pues mira, esto me vale. No sabría qué decirte, la verdad. Bueno, hay mucha gente trabajando en esta película que realmente merezca la pena. Yo creo que ya nos tenemos que meter con el reparto directamente. Arnold Schwarzenegger, en fin, se ha pasado muchas veces por aquí. Se nos están acabando sus películas buenas. Este año nos queremos meter un poquito más con Stallone, pero bueno, de Schwarzenegger es que nos va quedando menos. O sea, por lo menos de las pelis que a mí me gustan, hablando ya de esta, me parece que ya hemos cubierto el cupo. Bueno, pues Schwarzenegger. Como decías tú, Jaime, en el límite de su potencia física. Aquí estaba tan fuerte, yo creo que aquí ya estaba acomodándose, ¿no? Buah, pues yo ahora que la he vuelto a ver, y sobre todo la escena en la que sale ahí trabajando con el martillo hidráulico, yo ahí le veo que está que está a punto de romper la piedra, pero con las manos, ¿eh? De verdad. Yo en esta película todavía le veo a tope. En la última de las últimas que ya le vi. De todos modos, no esa es fuerza. Vale que a lo mejor es lo que le pide Verhoeven, y Verhoeven pues es un tío que no quiere interpretaciones sutiles y que no quiere que nadie se lleve un Oscar con sus films. Pero Schwarzenegger, bueno, no me dejaron tonterías. Para un actor de acción no le puedes exigir que sepa interpretar, necesita presencia física y poquita cosita más. Lenguaje corporal, básicamente. Pero Schwarzenegger nunca ha estado... Bueno, nunca le he considerado un gran actor, interpretativamente hablando, pero en esta peli le veo más sobreactuado que nunca. Le veo súper excesivo. Y además con esa dentadura que le está enseñando constantemente. Porque, o sea, yo pienso Desafío Total y veo a Arnold Schwarzenegger con los dientes apretados ahí, ¡ah!, y los ojos muy abiertos, con esa dentadura que te pega un bocado, te arranca un brazo, es así. Y no sé, le veo más excesivo que nunca. Pero claro, Lo agradezco porque la película a lo mejor lo pide y porque me hace gracia, básicamente. Pero, madre mía, está todo el mundo un poquito menos al límite y él está excesísimo. Pero esta es una opinión mía, que nadie se enfade. Hombre, yo creo que esta excesividad viene bien en esos momentos en los que le están implantando los recuerdos y tal, pero es cierto que hoy viendo la película me ha pasado lo mismo, que lo he visto muy histriónico. En contraposición, por ejemplo, veo que funciona muy bien cuando se ve enfrente a Hauser, porque creo que consigue que distingamos bastante bien a los dos personajes, no sé si uno por su seriedad y el otro por estar más fuera de sitio, pero creo que funciona bastante bien. Además, se implicó bastante en el proyecto, incluso él propuso lo de que fuese un obrero de la construcción para justificar esa musculatura que no tenía para nada, según ha comentado antes Jaime, el protagonista de la novela. Es que un esclavo oficinista con ese volumen no pega. Lo cambiaron, de hecho, la idea inicial es que fuera precisamente eso, un contable y tal, cuando en el proyecto estaban Swayze o Jeff Bridges como voces que sonaban para ser el papel, ¿no? Pero cuando pusieron a este mamotreto dijeron que es un oficinista, hombre, déjate, y lo pusieron de picapedrero, vaya. De todos modos, a mí la idea, ahora que decís esto antes de que se me olvide, vale, que según la historia original, bueno, en el guión de esta película, no la historia original, sino en esta película, pero lo que ocurre antes de que empiece, él ha estado en Marte, digamos que todo esto forma parte de una tapadera, entonces hay gente por ahí muy cerca vigilándole, entonces todos sus mejores amigos, su mujer y tal, son gente que pertenece a la agencia, ¿vale? Su mujer no es su mujer. Sus compañeros de trabajo no son sus... Pero es una putada, tío, porque tú imagínate que eres un espía, formas parte de la agencia y tu misión es... No, vas a estar trabajando durante un año o así en la construcción para vigilar aquí a Hauser. ¿Qué me dices? ¿Con el martillo y todo? Sí. Tienes que vigilar, tío. O sea, yo estoy pensando en el colega este que le dice no vayas a Memory Call, que te van a freír la cabeza. Y que luego intenta matarle... Y, joder, vaya trabajito que le han encomendado. En plan, joder, pues te podías estar quieto con tu cabecita. Joder. Pues es mucho peor Richter. O Richter. Bueno, sí, también. ¿Por qué? Porque cogen y le dicen, ¿sabes qué? Que a tu mujer se la va a estar follando este. Pero no es su mujer tampoco, quiero decir. O sea, si tiene... Sí, ¿no? ¿No dicen que es su mujer? Es su chica. Sea su mujer o su chica, joder, que te digan eso es una putada o no. Que te cojan y te diga tu jefe, oye, que aquí el moreno se va a estar follando a tu mujer durante 6 meses, ¿eh? Por lo menos. ¿Qué haces? ¿Te callas? Si tu mujer es Sharon Stone. Sí, a tu novia. Vamos. De todos modos, yo a Sharon Stone y Schwarzenegger no les veo tanto, pero joder, o sea, Michael Ironside con Sharon Stone es que no pegan nada. No pegan mucho, pero bueno, que nada, que Schwarzenegger, que muy bien. De todos modos, a mí con el asunto de las recreaciones de Schwarzenegger que hacen, yo tengo un problema en esta peli gordo. Porque, bueno, la cabeza de broma, de mentira que hacen para cuando se saca el microchip de la cabeza, del cerebro, a través de la nariz, bueno, eso todavía me lo creo. Hemos visto cabezas de Schwarzenegger peores en Terminator, sin ir más lejos. Pero, tío, o sea, el momento de la vieja en el aeropuerto... ¿Vale que el efecto de que la cabeza de la vieja se abra en secciones y luego se vuelvan a juntar arriba? Eso está muy logrado. Pero la cabeza, o sea, lo que es la cara de Schwarzenegger es que no se parece. O sea, ¿por qué nadie lo dice? ¿Por qué nadie comenta este tipo de cosas? ¿O es que yo tengo un problema de asociaciones o qué? Yo cuando vi eso en la película, o sea, de niño, cuando yo vi por primera vez esta película en el cine, siendo un adolescente ya, tío, yo estaba viendo la película y veo eso y dije, ojo, qué efecto más guapo, pero sé quién es. Que ya luego en el siguiente plano ya aparece Schwarzenegger con la cabeza en alto y dice, coño, que es Schwarzenegger. Pero en el plano donde, que no es que obviamente no es él, pero yo lo primero que pensé fue, pero ¿este quién es? Es que no se parece en nada, tío. ¿Se parece? No se parece. Asociáis que es él porque es fácil de asociar, pero tío, que está muy mal hecho ese cabezón. ¿O no? Es que esa escena es quizá la que peor ha envejecido, porque también se nota mucho cuando se quita la cabeza y sale Schwarzenegger con la ropa de la mujer, que dice, vale, de repente ha perdido la barriga y ha perdido todo, porque es un cambio totalmente drástico, y es quizá esa escena la que más me chirría de toda la película. Luego también tenemos los animatrónicos de cuando le revienta la cabeza a cada uno, que también son exagerados hasta decir basta. Los de... Quieres decir cuando salen a la órbita de Marte, ¿no? Sí, exactamente. Sí, son marionetas en realidad, no son animatrónicos. Mm-hmm. No, pero bueno, se ve que son marionetas tanto cuando están a punto de explotar como luego cuando vuelven a la normalidad. Sí que se supone que son muñecos que tienen como los... Estos muñecos que los aprietas y se les salen los ojos. O sea, tienen ese efecto de que los ojos empiezan a salirse de las órbitas por ellos mismos. No están muy bien hechos que se digan, pero a mí me parecen hasta graciosos. Sí. Y ahí tampoco se parece mucho a Schwarzenegger ni la otra, pero bueno, como se supone que está en una atmósfera diferente, pues aunque en Marte las cosas no funcionan así, pero bueno, aceptamos barco. En Marte se supone, tú que sabes más de estas cosas, que eso no ocurriría, ¿no? Porque la presión no... O sea, en Marte simplemente se asfixiarían, pero no haría el efecto balón, ¿no? Divertido no sería, pero no, lo que ocurriría no sería esto, ¿no? Vale. No pasaría eso en absoluto. Pero desde luego, molar no va a molarte ni un pelo. No, si tampoco está entre mis planes, ¿eh? De vacaciones, ¿no? Bueno, pero vamos, que en aquellos momentos, bueno, pues todo vale, ¿y por qué no? Y me mola ver a Ronnie Cox, el muñeco Ronnie Cox es el más exagerado porque a ese sí que le vemos ya hasta el límite. Y hay un instante en el que se le salen realmente los ojos de las, que los nervios ópticos están sacando los ojos como si fuera, en fin, una aceituna en un vermú o algo así. En fin, pero vamos, que yo con los muñecos de Schwarzenegger, de todos los muñecos que hay por ahí, tengo bastantes problemas con casi todos. Pero bueno, ahí está. Schwarzenegger no puede ser otro y muchos íbamos a ver esta película porque era él el prota. Y ya está. Y en aquellos momentos a Schwarzenegger no le tosía a nadie. Bueno, tenemos por aquí a Sharon Stone, ya la hemos comentado. Sharon Stone, que en aquellos momentos no era nadie. Todos dijimos, ¡ay, la rubia esta, qué guapa es y qué mala! Pero bueno, comentarios sobre ella. Paquito. Pues poca cosilla, que la verdad es que está espectacular en esta película físicamente, a mí me encanta. Y que debido a su interpretación luego se ganó el papel en Instinto Básico, porque Verhoeven pensó que hacía muy bien el doble juego de ser chica mala y chica buena, pero realmente tampoco la vemos tanto en pantalla. Pero funciona bastante bien, en las escenas de lucha creo que se desenvuelve bastante bien, creo que estuvo practicando kickboxing y tal para la película. Yo creo que funciona como para lo que le pedían en el film, yo creo que está perfecta. Lástima de permanentes tanto en ella como en la Tico Team, porque joder, los pelos de las chicas en esta peli son horripilantes todos. Pero bueno, es que esa época fue muy mala. Pues a mí con Sharon Stone lo que me pasa es... bueno, por cierto, sí que estuvo practicando... concretamente taekwondo para la película, pero bueno, quitando eso, la verdad es que yo el problema que tengo, el único problema así grande que puedo tener con la película es que me gusta mucho más para el papel de Melina Sharon Stone que Rachel Tico Teen, y además, bueno, me gusta más de calle, pero ya no porque me guste más Sharon Stone, que también, sino porque la veo dentro de su papel, aunque sea un papel menor, bastante bien y bastante más creíble que la otra. Que la otra me parece completamente descafeinada, la verdad. Y sobre todo teniendo en cuenta que tienes al lado al tío Arnold, como ya has dicho, pues sobreactuado o tan excesivo que joder, le tienes que seguir un poco la comparsa, ¿no? Entonces, ver a la otra así descafeinada queriendo ser o pretendiendo ser una mujer... que tiene que ser fuerte, pero que también tiene que ser muy apasionada, bueno, guarrona, incluso como lo pide Quaid en su petición a Recall. Hombre, tampoco está diciendo eso, ¿vale? O sea, el que no está el guarrona, ¿no? Dice guarrona, tío, dice guarrona. Dice extrovertida, que no es lo mismo. Yo creo que dice guarrona, estoy seguro de que me quedé verde además cuando lo escuché. Paco, tú la has visto hoy, ¿tú te acuerdas? Yo es que la he visto en versión original y no te sabría decir exactamente. Bueno, pues que la palabra. Escucha, que dice, me suena más extrovertida. Sí, o desinhibida o algo así, pero no dice guarrona. O sea, tío, o sea, ¿qué película has visto tú? Oye, no, ya sabéis que. Es un oye, recuerdo igual, implantado. Exactamente, igual a mí me ha implantado mal este recuerdo o sea, nunca se sabe con esto. De todos modos, si hubieran invertido los papeles. La primera escena de cama, que es la impactante, con la Rachel Tico Teen no hubiera funcionado igual. Yo sí que creo que están bien elegidos los papeles. Otra cosa es que en lugar de Sharon Stone la dejas como está y en lugar de Rachel Ticotin, pues eliges a otra. Porque es una actriz que nos ha dado igual de siempre, incluso en esta película. Después sí. Nos ha seguido dando igual, nos daba igual antes. Nunca cambiará esto. Entonces, a lo mejor, para el papel de Rachel Ticotin habría elegido a otra actriz. Bueno, tampoco lo hace tan mal. Quiero decir, no me estropea la peli, ¿eh?, en ningún momento. A mí tampoco es que me la estropee, pero me aburre. Es una actriz que me aburre, soberanamente. Entonces, cada cosa que sale relacionada con ella, digo... Pues vale, o sea, bueno, no me dice nada. Pues ya casi hemos hablado de Rachel Ticotin. Más que suficiente. Yo solamente recuerdo otra película en la que saliera ella, que era la de Un día de furia. O sea, si me quitas esta y me quitas aquella, ya no la recuerdo en ningún sitio. Creo que ha hecho más cosas, me consta que ha hecho más cosas, obviamente su carrera habrá seguido, pero yo soy incapaz de recordar nada más. En Con Air, veo que, o sea, que aparece acreditada en Con Air, en El fuego de la venganza, que fue aquella película de Denzel Washington, que no, a este tampoco lo soporto. Eso no vale para nada. Bueno, tenemos por aquí a Ronnie Cox, que se lo traía Verhoeven directamente de Robocop, y casi hace el mismo papel. Poco podemos añadir, ¿no? Un tío así convincente, más o menos. Y luego, pues, Michael Ironside, que, bueno, para mí siempre... Yo siempre he tenido mucho aprecio. De hecho, cuando yo le vi aquí en esta película, llevaba sin verle, pues, desde V. O sea, a mí me impactó muchísimo con su personaje de Tyler en V, que fue cuando yo realmente me quedé enamorado de este hombre. Y de... En fin, de que es un tío con malas pulgas. Y aquí, pues, más o menos recuperar el mismo papel, porque básicamente es lo mismo que hacía en V, solo que lo hace aquí. Solo que siendo malo, en lugar de formar parte de la resistencia contra los lagartos extraterrestres. Pero bueno, que... Bueno, a lo mejor yo le recordaba, porque luego le vimos por ahí en otras sagas, que sí, Los Inmortales 2, valiente producción, por no decir. Y en otras muchas historias, luego también salió por ahí en Starship Troopers con este mismo director, pero... como malo, aquí fíjate que no lo acabo de ver convincente. Creo que nos quiere convencer de que su malo es un tío muy duro y muy malo, muy malo. Pero a mí me parece un malo de chiste. O sea, realmente no le vemos hacer nada. O sea, dispara a una putilla por ahí y lo hace desde la espalda. O sea, ni siquiera cara a cara. O sea, no hace nada que digas. O sea, ¿qué has hecho que verdaderamente demuestre que eres un tío duro? Eres un personaje despreciable, o sea, despreciable sí, eso sí, pero de tío duro, ¿para qué? O sea, y la pelea con Hauser no le dura mucho, aunque bueno, solo por ese final. O sea, ¿qué final? Es que, ¿qué final? Es que eso, ese es el tipo de cosas que ves ahora, que eso ya no se ve, y ver a un tío ahí que se va a quedar. Además es que lo ves y se arranca los brazos en la escena del ascensor, eso es brutal. Lástima que cuando vemos al tío caer, se le vea al especialista los brazos ahí dentro del jersey. Se le nota muchísimo, pero bueno. ¿Ya has vuelto a hacer un tiburón? Joder, que yo no me estaba fijando en eso, Antonio. Ya has vuelto a hacerlo. Pues se le notan los brazos al especialista, pero bueno, cuando cae. ¿Cómo te gusta este tipo de cosas? Bueno, Michael Ironside, cositas por ahí. Estoy un poco como tú. Para mí el problema de base con este tío es lo que he mencionado antes. O sea, si eres un esbirro, supuestamente el principal esbirro del líder de la organización... y demás, y prestas a tu novia, mujer, lo que quieras para que se esté tirando 6 meses o 6 semanas o el tiempo que sea a tu enemigo o a tu rival, pues en fin, ya de eso dice poco de tu personalidad como tío duro, entre poco y nada, aparte que se le ríe el tío este de las gafas de culo de vaso, se le ríe en la cara cuando le dice lo de su mujer precisamente y le dice, hombre, mal no se lo ha estado pasando. Y el otro tampoco reacciona de ninguna manera. Y si todo esto le sumas que en realidad es un mindundi al que no le han contado cuál es el plan entero, porque sabe, su propio jefe piensa que la va a cagar si se entera de su plan. Pues es que con este personaje así escrito, Michael Ironside, por bien que lo pudiera intentar hacer, es que no podía... No podía ser. Igual que el dicho aragonés, bueno, no sé si es aragonés, pero este de con buena picha bien se jode, pues o sea, en este caso ni picha ni jodienda. Pero es que haz balance de lo que hace en esta peli. Dispara a una prostituta por la espalda. Dispara a una rata que está comiendo chocolate. Ya está. Fin de sus méritos, entre comillas. Pero bueno, que el actor mola, pero el personaje... El personaje yo creo que no es rival de Hauser. Nunca lo ha sido. Es que realmente, si decíamos que con el personaje de Ronnie Cox habían traído al mismo que había hecho en Robocop, aquí hubiese funcionado un bodyker, ¿verdad? Como el que hizo Kurtwood Smith, que era un personaje, un villano de segunda, pero que daba miedo, que todo lo que hacía era con mucho fuste. Cambio aquí lo que tú dices, dispara a una rata que se ha comido el transistor, que esa es otra, como la rata se ha comido el jodido transistor, que es enorme, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero hombre, no, todavía no se lo estaba comiendo, se ve que tiene el trozo de chocolate con el bicharraco, ahí porque se ve la lucecita del chip, pero no se la llega a comer, pero lo tiene entre las manitas de rata. No, pero en el último momento sí que, porque me he fijado precisamente porque yo recordaba que se lo comía y ya pensé de pequeño que era imposible, y en el último momento cuando le pegan el tiro sí que se lo había comido, o por lo menos ya no estaba adelante el transmisor. Bueno, vale. Me parece bien. Vamos a acabar ya con el asunto técnico y cuando acabemos esta pausa nos metemos ya con la película, con las escenas y demás. Pero primero vamos con los oyentes. Tenemos por aquí a Paco Díaz, que dice: el libro no lo he leído, pero la película buenísima y la banda sonora increíble. Francisco Fernández Díaz dice: el libro no lo he leído, pero la película me parece mítica. Uno de los grandes clásicos de final de los 80 y primeros de los 90. Una película que técnicamente en su día fue revolucionaria y hoy se sigue viendo muy bien. La tengo en Blu-ray, la sigo viendo y me sigue funcionando. La nueva versión no la he visto ni falta que hace. Por aquí Rubén Walsh dice: una de mis pelis favoritas del Choache. Los efectos especiales muy dignos de recordar, aunque hoy se nota el muñequete que sigue me siguen aguantando muy bien para ser una peli de los 90. Tan recordables como los de La Cosa de Carpenter en los 82. Increíbles. Sobre los efectos especiales no hemos dicho nada, pero bueno, ya lo hemos hemos comentado algo sobre el asunto del CGI y tal, y que envejece bien. Pero yo no sé si el diseño de producción... ¿Qué pensáis sobre este tema? Porque el vestuario... limitado. Yo, de todas formas, me alegro de que no hayan pujado, ¿no?, por un vestuario futurista, porque siempre que se intenta reflejar la moda del futuro, la cagan, ¿no? Que Hauser vaya por ahí con una camisa y unos vaqueros, casi lo agradezco, ¿no? No hemos visto cosas como lo del Quinto Elemento, joder, seguimos troleándola y ni siquiera en su biblioteca. Pero que normalmente pasa eso, ¿vale? Y aquí, pues, en el vestuario normalito, los escenarios, bueno, aceptables, a lo mejor con esa especie de tuneado raro que le hacen a los coches, que son como demasiado cuadradotes. Además es que no se ven coches futuristas de verdad, aunque sean coches de verdad y sean coches funcionales, pero bueno, tiene un aspecto como, no sé, muy muy muy de los deportivos que se lucían en aquella época, tipo Lancia Stratos y este tipo de cosas, ¿no? Los Lamborghinis de aquella época, que tenían más o menos un aspecto así cuadradote o muy triangular, muy angulado todo, ¿no? Que se ve que no son las líneas que se estilan ni siquiera hoy y mucho menos en un futuro, ¿no? Donde todo es a lo mejor un poquito más curvado. Pero no sé, es que ya en su día tampoco me hacían gracia estos vehículos del futuro. ¿Qué pensáis vosotros sobre, en fin, diseño de producción? Pues mira, yo realmente en lo que es en interiores y tal, creo que está bastante bien elegido, aunque luego vemos cosas como teclados o pantallas y si seguimos viendo pantallas curvas de los 90 y nos puede sacar, pero el resto de cosas creo que han optado por algo bastante... bastante plausible, porque vemos que casi todo es muy funcional y creo que funciona bastante bien. Y las críticas que tú le pones, lo mismo. El vestuario sí, es un vestuario de los 90 muy normalito, y los coches es cierto que no pensaron que pudieran ser con líneas curvas en ese momento. Pero el resto, sobre todo los escenarios elegidos en interiores con mucho minimalismo, creo que funciona bastante bien y da el aspecto bastante futurista y bastante chulo. Bueno, en mi caso tampoco voy a añadir mucho más. Esencialmente estoy bastante de acuerdo con vosotros. Sí que me gustaría mencionar que en cuanto a lo que es efectos visuales, creo que no solamente ganó bastantes premios, sino que puede que estuviera hasta nominado para Oscars y toda la historia, aunque tampoco sea lo más importante, pero bueno, conviene mencionarlo. Y sí que me apetecería añadir o poner en sobre la mesa el tema de los mutantes, porque me parece que están hechos joder, pues bastante bien, que son creíbles y bueno, me parece uno de los puntos fuertes de la película en lo que es el diseño, ¿no? Sí, y ya está, eso es todo. Bueno, seguimos aquí con los oyentes, dice Alfredo García. Me quedo con la película. El modo de escritura de Philip K. Dick me pone nervioso y rara vez consigo acabar un libro suyo, dice. Sé que es un gran escritor, me encantan sus ideas y su vida. Me tiene fascinado, pero me cuesta mucho. Ramón Castells dice, como curiosidad, entré en la sala, sesión continua, cuando quedaban 10 minutos de peli, así que vi los últimos... Madre mía, qué huevos, Ramón. Así que vi los últimos minutos y después la película desde el principio. Y aún así no me enteré muy bien de nada, normal, hasta que la vi meses después en casa en VHS. Una de las grandes de Verhoeven y el relato de Philip K. Dick me gustó bastante en su momento, pero apenas lo recuerdo ya. Dice por aquí Juan Luis Palomar, dice, la nueva peli me gusta hasta más. Álvaro Gurrea Suárez dice, el libro de no es de los mejores de K. Dick, al menos para mi gusto. La película, un clasicazo del que nadie de nuestra generación se puede renegar. Os falta tocar el remake, que sin ser... Os falta tocar... No, no, bueno, lo vamos a tocar, lo que es tocarlo, pero con el meñique. Que sin ser un remake ad hoc, dice, no es para nada una mala película. Dentro, eso sí, de los márgenes del género. Opiniones. Bueno, por aquí Dani Karan dice, ¡mueve el culo hacia Marte! Esa es su aportación. Y acabamos este bloque con Sir Beemore, que dice, una de mis pelis favoritas de Arnold, mucha acción y muy innovadora en su tiempo. Tanto que me negué en redondo a ver el remake de hace unos años, pues como muchos. También he leído el relato de Dick, que simplemente recoge la esencia que luego se desarrolla en la película. Como tantos otros relatos de Dick, llevados al cine, desborda imaginación, pero deja el gran trabajo para los guionistas. Y con esto... nos vamos a hacer una pequeña pausita. ¿Os parece bien? Y si no os parece bien, pues nos vamos a hacer una pausita de todas formas. Luego volvemos. Hasta ahora. Escuchas Lode, la órbita de Endor. Casi seguro que no hacía falta que te lo recordáramos, pero siempre es bueno insistir sobre estas cuestiones. Llámame pesado si quieres. Por cierto, gracias por escucharnos, digo. Si decides seguir haciéndolo, seguirás en Lode, la órbita de Endor. Y ahora te dejo con tus cosas. Y con la órbita. Sí, soy pesadito, sí. Chao, Lode. Hasta luego. Las películas de Juan Méndez. Desafío total, ya me acuerdo yo de esa, hombre, si esa es la del futuro sin dinero, que la gente está amargada, que no hay dinero, que el protagonista es Schwarzenegger, que es encofrador en una obra, que no tiene mucho dinero, que no sé, el caso es que quería viajar por el espacio y con el sueldo de un encofrador pues no le daba. Entonces ve un anuncio en la tele que ponía, mira, por poco dinero te hacemos aquí una simulación de que has viajado por el espacio, que eres agente especial, no sé qué, y ya haces como que lo recuerdas que has estado ahí. Es mentira, es una puta mierda eso. Va a un laboratorio y le conectan unos cables y unas tontadas en los brazos, que se vuelve el hombre medio loco y explota todo. Entonces llega a su casa, que estaba casado con una rubia que estaba bien buena, y riñen y la mata. No tiene mejor idea. Y además se lía con una morena, que bueno, tampoco estaba mal, pero que no es plan, porque además le dice la tía que se ponga unas toallas mojadas en la cabeza, que parecía un califa loco, y le dice, vete a Marte disfrazado de abuela. Y llega ya y con una careta de abuela que explota, que la tira ya, y los agentes le van buscando ya, y se hace amigo de unos drogadictos que estaban amargados porque era todo muy pobre y muy miserable, y el speed y la cocaína la manejaba un abuelo que se llamaba Cohagen, y también conoce al líder de todos los desgraciados, que era un señor que tenía dentro de la tripa un político que quería reclamar la independencia de ese planeta y no le dejaban, pero todo era como una especie de clínica de operaciones estéticas cutres. Pues salió una tía con las tres tetas, que se habían equivocado contando y le habían puesto una más. El caso es que al que se portaba mal lo tiraban por un agujero que caías a un sitio que te daba como alergia hacía que te se hinchaban los ojos y se salían los intestinos y muy mal, y rompen todo, y al final pues se convierte el planeta en una especie de Disneylandia, todo el mundo bailando, todo el mundo contento, pero como no sabes si era verdad o mentira, o lo de los cables esos que le habían metido en la cabeza funcionaba o se iba a despertar de un momento a otro, bueno, un jaleo de película que no le veo yo pies ni cabeza yo a eso. Señor Méndez, aproveche nuestra oferta mensual y viaje a los confines del sistema solar como un agente secreto gracias a Memory Call. ¿Qué dices tú, petarda? Si yo voy todos los años a Benidorm con viajes moncho. Y estas son las películas de Juan Méndez. Seguimos aquí en nuestro libro más película, más bien relato, pero bueno, para no cambiar el nombre de la sección, libro más película, Total Recall, desafío total, podemos recordarlo todo por usted, o podemos recordarlo todo por usted al por mayor, desafío total en cualquier caso para, bueno, por lo menos aquí en España. El Vengador del Futuro, por ahí en otros países, Total Recall. Bien, nos vamos a meter un poquito con la película, a rememorar escenas, a hablar de las cosas que nos gustan, de lo que no. Sí, es verdad que la historia básicamente es la misma, solo que hay bastantes diferencias, Jaime. Cuéntanos un poquito así lo que podemos encontrar aquí de nuevo, porque aquí sí que la gente en cuestión acaba viajando a Marte, cosa que en ninguna otra historia pasaba, porque en el remake tampoco ocurre. Bueno, cuéntanos un poquito. Las principales diferencias no solamente son las que acabas de mencionar, en cuanto a que efectivamente aquí se produce un viaje, sino que el personaje del relato es un agente de Interplan, o como llamarían, digamos, a la Interpol interplanetaria, ¿no? Es decir, es un agente del gobierno que simplemente pues ha hecho cosas muy malas y bueno, pues el típico agente de operaciones negras, ¿no? Mientras que aquí, en la película, tenemos desarrollada ya directamente la sociedad marciana, que principalmente es una sociedad industrial que se dedica a la extracción pues de un tipo de mineral que es muy importante para la vida en la Tierra y que pues da cuantiosos beneficios al gobernador de Marte, que es este Cohagen, y al mismo tiempo tenemos contra Cohagen y sus supuestas injusticias pues un grupo de rebeldes mutantes, la mayoría, una buena cantidad de ellos, que luchan contra él y que están, iba a decir gobernados, pero bueno, liderados por un tipo llamado Cuato, del que nadie sabe nada, pero se dice que tiene poderes psíquicos y por tanto pues tiene que ser mutante, porque los mutantes también, muchos de ellos, desarrollan poderes psíquicos. Así que esas son las principales diferencias, claro. También en el relato ya hemos comentado que Quail tiene un implante que permite que los Interplan puedan leer sus pensamientos, que saben perfectamente dónde está en todo momento, y aunque sí, aquí también en la película tenemos la idea del implante, desde luego no pueden ni mucho menos leer sus pensamientos, y ya vemos que la forma de librarse del control o de la geolocalización, por así decirlo, de ese implante es con una toalla mojada alrededor de la cabeza. Con lo cual, bueno... Pues bueno, eso más o menos lo que hacía era distorsionar la señal, pero seguían más o menos localizándole así por encima. Sí. Y, bueno, y la cuestión al final, lo que venía a decir es que este Hauser, la verdadera identidad de Quail, es un agente de Cohagen. Y han estado trabajando juntas durante mucho tiempo, dentro de un plan, en fin, pues, que lleva mucho tiempo, que implica que Hauser pierda todos sus recuerdos, Y se convierte en una persona completamente nueva para llevar a Cohagen hasta Cuato, que era su principal enemigo, ya decimos. Por cierto, Cuato, que el nombre de Cuato lo sacaron los guionistas de la palabra cuate, que se utiliza mucho en México, ¿no? Y que yo no sé muy bien esto, pero debe ser algo así como hermano. Y de cuate salió lo de Cuato, por ser precisamente una especie de gemelo siamés raro de el otro personaje, pues de ahí sale. De hecho, no había en lo de Tomate Orlando en la publicidad, ¿no era ahí cuate, sí, aquí hay tomate? cuate, aquí hay tomate, sí, señor. Pues como lo de compadre, ¿eh? Una cosa así. Bueno, nuestros oyentes de México, que sabemos que tenemos un buen porrón de gente por allí que nos escucha, que nos saque de nuestras pequeñas dudas, pero creo que por ahí van los tiros. De todos modos, yo no sé qué pensáis vosotros, pero el hecho de que en un momento dado el protagonista se vea a sí mismo en una grabación que le va dando instrucciones me parece una idea muy buena. Porque ¿de quién te vas a fiar si no es de ti mismo? Vale que los recuerdos implantados hacen que tú tengas, pues eso, imágenes de toda tu vida. O sea, es como si... Es que es otra idea genial, no lo hemos comentado antes. Pero si yo llevo mi vida siendo, pues eso, el Antonio Runa este de toda la vida, tengo un podcast y tal, pero de repente alguien me pasa un pendrive, lo meto en el PC y soy yo mismo diciendo, no, Antonio, tú no te llamas Antonio, te llamas, qué sé yo, Cuate Simonson. Y en realidad lo que pasa es que tú eres director de películas, has dirigido un montón de películas, un montón de series, todas estas pelis que tanto te gustan, pues es que es lo que tú haces y tal. O sea, yo me lo creería, o sea, ¿quién mejor que tú, no? Para darte instrucciones a ti mismo, ¿no? Entonces, me parece que es una idea genial y muy bien aprovechada en este sentido, ¿no? O sea, él se fía de este Hauser porque tiene su aspecto, tiene su cara y el mismo tío le dice, oye, ten cuidado porque ese cuerpo es tuyo y tal. Pero claro, no deja de ser una idea peliaguda porque este personaje, a base de cambiarle los recuerdos y de que un día él despierte y tenga ya toda una vida que no es real, pero que no deja de ser nueva, le convierte en otra persona. Y este tío resulta que es mejor. O sea, es un tío... O sea, han convertido al Hauser, que era un pilluelo y un... Era un hijo puta, ¿vale? Le han convertido en un tío que es comprensivo, que trata bien a su mujer, aunque no lo sea. Respetuoso, ¿vale? Sigue teniendo las mismas actitudes que tenía Hauser, porque es un tío que puede cargarse con sus manos a seis mendas sin ningún problema y tal. Pero han conseguido que sea una mejor persona. ¿No había una película de Harrison Ford que también tenía un accidente, perdía la memoria y se convertía en un tío mucho mejor de lo que había sido hasta ese instante? No me acuerdo ahora del título, pero me parece que hizo Harrison Ford una peli que más o menos abordaba esta cuestión. Curioso. ¿A propósito de Henry, puede ser? Pues no lo sé, no sé si será esa. Podría ser en un accidente, en un atraco, en una tienda. Es que estoy tirando completamente... Sí, le pegaban un disparo en la cabeza. Sí, me estoy tirando completamente de memoria, pero era una cosa parecida. Sí. Él era un tío así, cuestionable, y después del accidente empieza a recordar. Se convierte en otra persona, porque los recuerdos nos hacen a nosotros mismos. En fin, o por lo menos introducen una química cerebral que nos hace lo que somos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este es un concepto que es curioso, ¿no? Este tío acaba siendo más molón que o por lo menos mejor persona que lo que había sido antes de que... Y todo esto es totalmente accidental, porque este podría, incluso con los recuerdos, pues podría haber tenido todos esos instintos de hijoputez que tenía antes del implante de la memoria falsa y haberse comportado como un tío egoísta y tal, porque Hauser lo es. Pero no, o sea, realmente han conseguido cambiarlo. Me parece un concepto interesante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ese es el principal. Al final se convierte en aquello que estaba fingiendo ser, porque él recuerda que tenía que estar enamorado de la chica esta, no recordaré el nombre, y Melissa, que estaba Melissa, ayudando a la rebelión. Claro, y al final es en quien se convierte. Es una forma de jugar con el plan que había urdido Cohegan de una forma, me parece genial, es muy original. Se ha visto en pocos sitios y creo que funciona perfectamente porque también te engaña a ti como espectador. En todo momento dices, joder, este tío... es tú mismo, o sea, que tienes que hacerle caso. Cuando te pegan el giro, realmente es inesperado. Y además, viendo que incluso los malos van detrás de él. Cohegan ha estado jugando tanto con sus aliados como con nosotros. Y creo que funciona muy bien para que la película se vaya desentramando sola, que no sepamos lo que va a pasar. Es difícil de prever. De hecho, hay una cosita que antes he comentado, que ahora lo voy a tratar, y es que cuando tú ves en la visita a Recall, ¿no?, que le van a hacer un ego viaje o un ego tour, en el cual pues él no solamente es que vaya a tener unas vacaciones en Marte, sino que además va a ser, pues eso, un agente secreto y tal. O sea, digamos que no deja de ser un poco lo que él ha experimentado realmente. Pero cuando él empieza a decir, bueno, va a tener una aventurita con una señora, elija sus preferencias, rubias, morenas, es curioso, él está con una rubia, casado, en teoría, eso cree él, pero elige una morena, empieza a detallarla y claro, en la imagen que aparece en el ordenador es la de Rachel Ticotin, es la actriz. Y claro, tú ya piensas, coño, entonces lo que vamos a ver es solo una recreación, es el sueño que le han implantado y ya está, no va a haber nada de real. Y no deja de ser un poquito decepcionante, incluso durante gran parte de la película, la primera vez que la ves, tienes este temor, ¿no? Que todo esto no esté pasando más que en la mente del protagonista. Y está bien hecho, porque luego hay un momento posterior donde eso se va a explotar al máximo. Pero claro, luego tú entiendes que no es que el ordenador sea muy listo y vaya a recrear esa imagen, sino que es la imagen que él tiene de sus recuerdos reales. O sea, el ordenador muestra la imagen de la actriz Rachel Ticotin porque el personaje de Melissa es el que han extraído directamente de su cabeza. Me parece que es una idea genial. Por eso esta película, cuando la vemos en la primera vez, pues nos puede ocasionar una serie de sensaciones. Y la segunda vez, si estás pendiente, pues ves muchas cosillas, ¿no? Aunque es muy curioso que en Recall tengan imágenes, porque se ve cuando le dicen, bueno, podemos meter en Marte monstruos de dos cabezas y cosas así, en Star Trek. No. Pero bueno, pues sí podríamos meter edificaciones extraterrestres dentro de la pirámide y demás. Y son fotos reales de lo que se supone que es el reactor que oxigena la atmósfera. Y las fotos que vemos en el ordenador son lo que luego vamos a ver. O sea, ¿por qué Recall tenía esas imágenes? Eso forma parte un poquito del juego, es un juego de guión, ¿vale? Y es una... Es una cosa curiosa lo que intentan hacer, no solamente con esa escena concreta, sino en muchas otras partes de la película, es que te cuentan la película paso a paso, prácticamente desde el principio, ¿vale? Ya sea el personaje este, el vendedor de Recall, te cuenta la película, lo que va a pasar exactamente, luego el supuesto doctor este, en la habitación de hotel, también te cuenta el último tercio, punto por punto, y entonces les gusta utilizar ese tipo de juegos en el guión para, digamos, despistarte. Pero más allá de eso, también el propio Verhoeven ha declarado en muchas ocasiones, cuando le han preguntado, que para él toda la película es una ensoñación. Esto es la visión del director. Pero sin embargo, él respeta perfectamente que otros puedan considerar que no es así. Y bueno, el hecho a mí lo que Verhoeven me diga me la sopla un poco. Claro, por eso, él respeta perfectamente eso. Y si eso era lo que quería imbuirnos... Está mal hecho. Mira, hemos empezado esta temporada hablando del Resplandor y sí es muy posible que Kubrick nos pueda generar esa idea o que algunos otros piensen lo que sea, porque ya es una película que ya te puedes montar un poquito tú la teoría que quieras, ¿no? Está hecho mejor. Pero si aquí tú querías, de algún modo, hacernos pensar que todo está dentro de la mente del personaje, hay demasiada información que el personaje no puede controlar. O sea, está mal hecho. Está mal hecho. Si esa era la idea suya que tenía Verhoeven, está mal hecho. Bueno, yo creo que Verhoeven, aunque esa fuera su idea, lo que realmente quería era precisamente esto, era generar la duda en el espectador. Y precisamente por eso... La genera bien, pero hasta el momento del director, pero luego tú ya entiendes que todo es real y que... Claro, exactamente. Ha sido realmente un espía allí en Marte. No, pero sin embargo, luego, el hecho de que la película acabe con un tipo concreto de fundido como de ensoñación, es precisamente... O sea, que tú en ese momento, después de todas las tracas que has visto, es probable que no estés pendiente de eso, ¿no? De ese tipo de fundido, que sería lo que indicaría que esto es una ensoñación. Pero que él lo metió adrede, lo metió a propósito para que pensáramos que efectivamente lo era, una ensoñación. Pero como tú dices, pues eso no está bien hecho. Había muchas maneras de dejarlo mucho más claro y no las toma, con lo cual... Que cada uno elija lo que quiera. Sí, incluso estas imágenes que vemos en la pantalla, que él ya ve a Ticotin en pantalla, cuando la está viendo ya está drogado, o sea que realmente no sabe muy bien si lo que está viendo es verdad o sus recuerdos. Incluso podría ser, no recuerdo si las imágenes de la construcción extraterrestre las ve antes o después de recibir el chute ese que le dan, así que incluso es posible que él esté viendo lo que realmente pasó. Es un juego al despiste que funciona perfectamente, como bien decía Jaime. También yo entiendo que haya mucha gente que esté de acuerdo con el director y que piense que esta película puede ser toda una ensoñación, porque está ese juego, es como un poco poco lo que ocurría con Origen, que uh-huh. todo ha sido un sueño, esto es la realidad. Creo que cada persona la percibe de una manera distinta y a mí me pasa lo mismo que a ti. Tú ves esta película, creo... tú ves esta película y pocos indicios hay que te hagan pensar que todo realmente es imaginación. Hay un punto en el que la película te dice, podría haber sido imaginación hasta aquí, pero ya a partir de aquí es real. O sea, y te lo tienes que creer por huevo. Sí, sí, pero si piensas de la forma contraria, si dices, y si fuese un sueño, también te podría encajar perfectamente por estas pequeñas cosas confusas, ¿sabes? Que no es algo imposible de imaginarte. Bueno, de todos modos, a mí hay un detalle que me parece muy cachondo en Recall. Cuando intentan implantarle estos recuerdos, como se supone que él ya los posee, digamos que se crea una especie de reacción como si fuera psicótica, una especie psicótica, porque es como una especie de eco, ¿no? Entonces no le pueden meter un recuerdo que él ya posee. Y entonces él reacciona así de esta manera. Entonces el director, en cuanto se da cuenta de que por esto le pueden denunciar y tal, dice, bueno, pues métale en un taxi, envíenle a casa, borren los recuerdos de que han estado aquí y le devolvemos el dinero. Es muy curioso porque al menos este tío, dentro de que es mezquino como él solo... es más honorable que el del relato, porque en el relato solamente le devuelven la mitad del dinero. Móndenle a casa en un taxi, no sé qué, y le dan solo la mitad. Aunque luego sí que acaba dándoselo todo, pero en un primer momento dice, le devuelven solo la mitad de la pasta. Por lo menos este le devuelve todo, ¿no? Es muy curioso. Pero bueno, yo en este sentido sí que me gusta bastante el modo en que... Esto me recuerda un poquito a Jason Bourne. O a lo mejor en el relato, o sea, la novela ya estaba escrita cuando se estrenó este desafío total. Estoy tirando de memoria, creo que sí, totalmente. Pero cuando vemos a Quaid, que va su compañero de trabajo y dice, tío, has estado en Recall, mira que te dije que no fueras y tal, y si te ha ido la lengua, ven con nosotros, que le van a acribillar, le van a matar, según se baja del taxi. Él coge y se los carga a todos, no sé si son 6 tíos, me parece que eran. Y él mismo se sorprende, ¿no? Se mira las manos como diciendo, joder, he matado a 6 tíos estando yo aquí desarmado con mis propias manos. Me recuerda un poquito el momento del banco en el que Jason Bourne, que no recuerda ni quién es ni nada, se carga a 2 policías en un segundo y medio. ¡Tic-toc-tup! ¡Hala, ya está! Los dos en el suelo y dice, pero ¿cómo puedo recordar yo estas cosas, no? Esto me mola, ¿no? Lo de no sabes cómo lo he hecho, o sea, es casi instintivo, pero lo he hecho. Me hace mucha gracia. Claro, es al final el reflejo, ¿no? El reflejo que le sale de todo el entrenamiento que tiene, que es muy interesante, exactamente. Hasta qué punto también. Imagínate, igual nos pasa también a nosotros algún día. ¿Qué podría querer indicar? Que somos agentes secretos, que todos los loaders y todos los. Y resulta que desde que me conociste podía haberte matado con mis propias manos y no lo sabíamos ninguno. Ajá. Es posible, o yo te podría controlar mentalmente para que te mataras a ti mismo. También podría ser. La de cosas que pueden pasar. Aún así, no nos pongamos a prueba, no vaya a ser que hagamos algún locurón. De todos modos, lo que a mí la película me puede engañar en algunos momentos, pero incluso ya de crío, lo que no me creí en ningún momento es cuando llega a casa él, apaga todas las luces y dice a Sharon... Stone, bueno, el personaje de su mujer, que no sé cómo se llama. Lori, creo, ¿no? A Lori le dice, Lori, apaga todo, que han intentado matarme, ten cuidado. Y la otra, ay, pobrecito, has perdido la cabeza, no sé qué. Él sale del baño y se lían a dispararle. Y él, Lori, cuidado, que nos matan. Y yo ya, desde la primera vez que vi la película, y era solamente un crío, yo dije, es la mujer, es Sharon Stone el que está intentando cargarse a este sujeto. Yo ahí ya tenía el factor conspiranoico o bueno, más que de conspiranoico, de manía persecutoria, ¿no? Que tienes en esos momentos de que no te fías de nadie y cualquiera te puede matar. En fin, luego, claro, vemos que es ella cuando se encienden las luces y todavía me mola el detalle este de, bueno, he intentado matarte y no soy tu mujer, todo está implantado y tal, pero podíamos follar. Uno por los viejos tiempos. Te dejo hasta que me ates. Joder. Sí, sí. Bueno, eso es precisamente es que es el detonante también, ¿no? De la broma luego de las gafas de culo de vaso a Richter. Es que vamos, qué personaje más ridículo, macho. ¿Pero quién es? ¿El de Richter o el del...? El de Richter. Pues que encima no solamente es que tu novia esté ahí pues porque se ha dicho el jefe, sino porque es que además lo está gozando. Lo está gozando y a ti se te están llevando los demonios, obviamente. Pobre De hombre. todas formas, a mí me da la sensación de lo que está haciendo es ganar tiempo, ¿no? Porque ya está viendo en todo momento que se están acercando los Richter y sus compañeros, o sea que no creo que esté intentando ligar en ese Vale. momento. Esa es la sensación Paco, que me ha dado hoy. Paco, estoy convencido de que es eso también. O sea, quiere ganar tiempo porque sabe que Richter y sus chicos vienen para allá. Vale. Pero seguro que hubiera encontrado otras maneras de, en fin, de hacerle perder el tiempo en plan, bueno, te voy a preparar un sándwich o no sé qué, o te sigo contando una película que a fin de cuentas tú lo que quieres es información, es lo único que te hace falta y es lo único que buscas y que persigues. Pues te cuento una película, un romance aquí, yo qué sé. Lo que tú quieras escuchar, te lo cuento mientras llega el Calvorota. Pero no. Dice, bueno, pues podíamos. ¿Vale? Que luego también es que fíjate si es Qué malvado. Tú tonta no es. imagínate que llega Raster ahí con todos sus asesinos locos y se los encuentran allí enzarzados, ¿no? Pues es como. Es que tiene mala. O sea, es mala. Ella es mala. Hay algunas cosillas que veo por aquí. Estoy aquí repasándola mientras estamos hablando. Todos los momentos publicitarios que mal quedan en las pelis de ciencia ficción futuristas, ¿eh? O sea, lo de Blade Runner, que no encuentras una marca viva ya. Es que vemos Fujifilm en algunos momentos, Sí. Philips, que no está en su mejor momento. Bueno, Coca-Cola, vale. Pero todo lo que tiene que ver con marcas, qué mal queda, ¿no? En los futuros probables de las pelis. Una de las grandes lacras del cine y de. Y bueno, ahora ya me parece que está bastante regulado, pero es que lo del product placement, vamos, en algunas producciones es lamentable. Bueno, al menos está regulado en España, pero en Estados Unidos todavía se estila. En fin. De En todos fin, modos, de hecho hay. es de las cosas que peor hace envejecer a las películas, porque les quita toda la verosimilitud, no lo necesitas, joder, si ya sabes que va a haber marcas, pero invéntate otras, que no hace Hay falta. algunas cositas por aquí que yo veo esta película y digo, bueno, vamos a ver. El plan de Hauser y el plan del jefe es bueno, porque lo que intentan es, con este personajillo que es un poquito cándido, meterse en la resistencia, pillar a cuatro y ya está. Vale. Quítate el microfilm porque te van a encontrar que al principio pues puedes decir, hombre, ¿por qué? Le recomienda eso si es interesante tener a Hauser en todo momento localizado. Pero bueno, puede que esté bien porque a lo mejor los de la resistencia pues también se lo podrían haber detectado en un instante determinado y tal. Pero ¿no os da la sensación de que el Richter, o sea, el Michael Ironside este, va con todo? ¿Vale? Que como, en fin, está pasando lo que está pasando entre él y Lori, pero según los planes de su jefe, este tío debería intentar perseguirle y crear una sensación de atosigamiento constante, pero sin llegar a que la vida de Hauser corriera peligro. Pero no, este tío va a saco desde el primer momento, ni siquiera sin que el otro le dé permiso, porque ya allí hay un punto en el que sí que el jefe le dice, bueno, venga, mátalo ya esta vez sí, quiero que lo mates. De acuerdo, pero hasta ese momento él no lo quiere. Entonces son cositas así raras. Yo no sé si hasta qué punto Richter está al corriente de los planes, si sabe todo lo que tiene que saber o no sabe, pero el jefe, poniendo a este zumbado al frente del equipo de búsqueda, está corriendo muchos riesgos, ¿no? Porque lo mismo se lo entrega en una bolsa. No, no, pero si además es que, claro, en el momento en que Coogan explica todo su plan a Quaid, tú acuérdate que le dice clarísimamente: y este plan que llevamos tú y yo elaborando durante un año, casi se carga este idiota en una semana. Se lo dice a la cara a Richter. Y en todo momento le deja claro que Richter no sabía nada del plan y que estaba actuando completamente en todo momento por su cuenta. Que entendemos que, bueno, pues le tenía inquina a Hauser probablemente porque era el niño bonito de Cohagen y él quería más, y luego ya pues con lo de la esposa pues ni te cuento. Así que de nuevo, más palos al personaje de Richter. Bueno, ya en cuanto llegamos a Marte, sí es cierto que vemos que las cosas cambian un poquito, cambia el ambiente, cambia incluso el tono de la película. Hay algunas cosas que por ahí que hace poco me comentaba alguien diciendo, lo del taxista no se entiende porque podría haber cogido el taxi del otro tío, ¿no? Había ahí una pugna por los taxistas increíbles. Pero coja el del negro y resulta que es el que trabaja para Cohagen. Es mucha casualidad. Yo creo que hay un punto de la película en la que se ve que el negro taxista al principio no está trabajando para los villanos. O sea, es una casualidad de la vida, le coge a este tío. Y hay un punto en el que verdaderamente, que es el que yo creo, que ocurre en el que se ponen en contacto con él y dicen, bueno. Y es cuando lo compran, cuando Cohagen compra al taxista. Pero el taxista no estaba formando parte del equipo de los malos desde el principio. Por eso no es casualidad. Si hubiera sido el otro, también lo hubieran comprado. O sea, hay un punto en el que el taxista pasa de ser un taxista normal y corriente que va por ahí, ¡ja, ja, vamos a echar un polvete, güey! A ser un tío que realmente está comprado por Cohagen, pero porque han sabido de su existencia, entonces deciden, bueno, este tío que acaba de aparecer está muy próximo a nuestro hombre, pues le vamos a vender. O sea, le vamos a comprar, le vamos a vender todo lo que él quiera y él va a acceder. ¿Estáis de acuerdo con esto o no? Porque si no, no se entiende. Entonces, si no, la teoría de este oyente tendría sentido. Yo estoy con el oyente aquí. Hay un momento aquí, que sí. Yo creo que hay un momento en que sí que se ve que de repente ya empiezan a enfocarle y que enseña miradas sospechosas, que es muy típico de estas películas. Y eso antes no había pasado. Lo que no sé es si es que alguien contacta con él o que él mismo piensa, oye, a este le están persiguiendo, a lo mejor me saco más dinero, que es otra opción. Pero es cierto que en un principio parece que es bastante casual. Pero no me extrañaría que, siendo como es, que en todo momento vemos que es un timador, que al segundo viaje que va con Quaid piense, pues mira, me vendo y seguro que saco un buen dinero. Es que yo creo que el primer viaje, el primer trayecto, lo lleva así, o sea, siendo un taxista normal y corriente que intenta ganarse la vida como buenamente puede. Después es cuando le tenéis que ver la película otra vez, en serio. Es cuando a él ya se han decidido comprarle porque no deja, porque además luego coincide porque incluso retiran a los soldados y todo. O sea, cuando eso ocurre ya han comprado al tío este, porque hay un punto en el que le perdemos de vista. En ese punto es donde realmente Cohagen ha puesto el dinero sobre la mesa, que este tío es muy sórdido. Bueno, sobre el asunto de la acción, ¿vosotros pensáis que está bien rodada o no? Porque es un tipo de acción así como muy salvaje. Aquí, bueno, muy salvaje. A lo mejor es un poco más sutil la pelea de las chicas, que tampoco, o sea, quiero decir, hay mucha gente que habla maravillas de esta pelea. Hombre, tampoco le... no exageremos. O sea, quiero decir, yo he visto algunas peleas de entre chicas. Yo recuerdo, o sea, ¿habéis revisionado Tigre y Dragón? Crouching Tiger, Hidden Dragon. Pues tío, o sea, la pelea final entre Michelle Yeoh y Zhang Ziyi con espadas, o sea, me parece que sigue siendo insuperable en este sentido. Y aquí, pues esta peliculita, bueno, tiene peleillas que no están mal. Pero yo prefiero los momentos salvajes a esa pelea, que bueno, son artes marciales así un poquito, porque se ve que les han... tienen nociones las actrices, pero tampoco están excesivamente entrenadas. No es como en Matrix, que ya se veía que llevan meses y meses y meses y meses. No creo que hayan estado tanto tiempo estas personas, yo creo. Pero bueno, así sobre el modo de rodar la acción, ya hemos dicho que los disparos son espectaculares, pero ¿tenéis pega sobre este sentido? Sí, yo no tengo ninguna pega. Es cierto que en las peleas cuerpo a cuerpo creo que incluso se nota demasiado que se están marcando, o esa es la sensación que me ha dado, y que la acción salvaje funciona mucho mejor. Pero es que en mi opinión, o por lo menos para mí, las escenas que quedan reflejadas son las más brutas. Yo no recordaba las escenas de peleas como algo que remarcase de la película. Tenemos momentos, joder, cuando le clavan el taladro al taxista, ahora que estábamos hablando de él, es mucho más gore y mucho más heavy, y se te queda mucho más que cualquier tipo de pelea. Y como hemos dicho antes, yo creo que en pantalla Sharon Stone queda bien haciendo peleando. En cambio, la otra a mí me convence menos. Y al final todo se resuelve con un tiro, que si hubiese habido una pelea más interesante, quizá el tiro hubiese quedado un poco en segundo plano. Hay cosas en esta peli como eso, o sea, que Schwarzenegger le pega un tiro a Sharon Stone. Bueno, hay un momento cuando descubre que es una traidora que le suelta un fostial directamente en toda la cara y la deja sin sentido. Eso intenta meterlo ahora en una peli. Bueno, imposible, imposible. Y si le sumas a todo eso, la conversación que... todo lo que dice Cohagen a Melinda cuando la atrapan, que le dice lo que le va a convertir, que según él es lo que debe ser una mujer. No sé si os acordáis, pero básicamente sí, le dice, estarás encerrada en casa con una sonrisa esperando a tu marido para no sé qué. Vamos, lo que debe hacer una buena mujer. Joder, macho, pon eso ahora, vamos. ¡Buah! Pero, no, pero bueno, es el malo. Quiero decir, que un villano diga esas cosas, pues vale, pues son malos. Cierto, pero que el protagonista le suelte un fostial a su mujer, eso Eso ahora, eso también. Aunque sea una villana y sea malvadísima como ella sola, no lo puedes hacer. No, no. Eso se, ya se ha acabado, se ha acabado. Pero en cuanto a la acción, para dar mi opinión al respecto, yo sinceramente no había oído especiales cosas acerca de la pelea esta, entre la que comentabas, ¿no?, entre las dos mujeres, pero pues la verdad es que no es de lo que más me destaca, ni en positivo ni en negativo, ¿no? Pero es una escena que para mí, pues sin más. Bueno, Jaime, en estos momentos no tenemos todo el tiempo del mundo contigo, o sea, te vas, sí, a tener que ausentar. Entonces, bueno, si quieres, coméntanos cositas, escenas que te gusten, lo que te dé la gana sobre la peli. Ya vamos, vale. Y vamos acabando contigo porque tienes que mover el culo a Marte. Efectivamente. Move the Earth to Mars. Bueno, la cuestión, lo que decía sobre la acción, muy en resumidas cuentas, es que lo que me gusta de esta película es que, aparte de toda la amiga que se le pueda sacar antes o después, sí que es verdad que siempre están pasando cosas. El guión está muy bien en ese aspecto, y todas estas cosas que pasan siempre son interesantes, y la acción la meten de maravilla. Y para mí, Verhoeven, pues es un gran director de acción, al menos en considerándolo dentro de las escenas de disparos, tiroteos y demás, porque las coreografías de combate en este caso no son cosas que a mí me llamen especialmente la atención en este director, ¿no? Pero todo lo demás, todo lo relacionado con su brutalidad y lo que deja sacar, me parece que está todo muy bien llevado. En cuanto a la película, pues es que siempre me ha parecido y me sigue pareciendo un locurón delirante, pero absolutamente magnífico. Es una película que ya lo estamos comentando, pero es que no te permite el aburrimiento prácticamente en ningún momento. Desde que comienza, de principio a fin, es de las películas más divertidas que conozco. Los gags, incluso las frases lapidarias, que es una cosa que era muy de la época y que cuando no se sabe hacer bien, como por ejemplo en el caso de Escuadrón Suicida, te sale fatal. Y las frases lapidarias, joder, son lo que deben ser, y o las sabes hacer bien o no las sabes hacer bien. Eso está más claro que el agua. Quizá el mayor problema que tiene esta película es a nivel únicamente de España, y bueno, entiendo que en algunos otros lugares puede que le pase también, pero es el tema de la traducción. Y es una cosa que ya no solamente vemos en el título, con ese desafío total, que se carga completamente el sentido del título original, que es Total Recall, que es recuerdo total, y que por alguna razón, pues, bueno, pues deciden poner como desafío total. Bueno, a la mierda con eso. Pero es que más allá de... El Vengador del Futuro es mejor, ¿verdad? El Vengador del Futuro es mucho mejor. Pero además, el Vengador del Futuro, ¿qué sentido tiene? Exactamente, es que ninguno. Es que no sé, bueno. En fin. La cuestión es que muchos de los chistes y muchas de las frases lapidarias que estaba comentando... en versión original se entiende mucho mejor, y Paco, tú que la has revisionado hace muy poco, en versión original te habrás dado cuenta, ¿no? O sea, desde la más sangrante, digamos, o flagrante, es la de cuando se carga a Benny, cuando se carga al taxista, porque le dice... Bueno, yo la he visto en versión original también, ¿eh? ¿Tú también la has visto en versión original? Uh-huh. Pues entonces, yo como la última vez la he visto en versión doblada, a Benny le dice ¡que te jodan! Cuando, claro, en inglés es screw you, que como está utilizando un sí. destornillador gigante, vaya, pues tiene todo el sentido, ¿no? Y luego que también... ¿Que la traducción sería? Claro, es que la traducción no se puede hacer. Es que screw you, te destornillo o te atornillo, ¿sabes? Sería, perdería toda la fuerza. Bueno, que decir que te jodan tampoco es que tenga mucha fuerza, pero al menos deja claro lo que quiere hacer con él, ¿no? En fin, es lo que digo, es el principal problema de la película. Por contra, el doblador de Arnold es buenísimo, me encanta la voz que tiene. Y en cambio Arnold Schwarzenegger, pues en la versión original, pues... En fin, es un tío con el que pueden surgir muchos problemas. Porque realmente parece el tema de su pronunciación, y sobre todo en aquel momento con el acento, pues no está del todo bien. Esto ya para gustos, ¿no? Pero para el mío concretamente... Es un problema que puede haber. Bien, no mucho más. Ya digo que para mí es disfrutable de principio a fin. Me parece de verdad una maravilla de película que envejece muy bien y que se puede mantener en el recuerdo todavía muy fresca y muy viva. Y bueno, sin duda una película que acompaña desde la infancia y probablemente me acompañará dentro de muchos años todavía. De todos modos, siendo tú, sí. No has hecho ningún comentario sobre... El sujetador de tres piezas que no aparece. Es verdad, me sorprende a mí también. No sé qué ha pasado después de este verano, pero voy a comentar acerca de las tres tetas. Sujetador, ¿no? de las tres tetas, efectivamente. Bueno, creo que lo mencioné en algún otro programa, además, que a mí me pasa como a Peter Griffin, que esta mujer me gusta mucho por eso de tener tres tetas. Entonces, ya partiendo de esa base... Es broma. Te falta una mano. Pero sí, como a Benny. Pero bueno, sí que quería comentar, lo he comentado antes a micrófono cerrado, pero es curioso esto. La anécdota de esta mujer, de esta actriz, que ella sabía perfectamente, no solamente que ella por sí misma no iba a enseñar nada, porque iban a ser tetas de plástico, vaya, lo que iba a enseñar en todo momento. En inicio iban a ser cuatro tetas, pero cuando lo vieron el acabado decían que parecía una vaca, entonces pusieron tres. Y acabaron pues con la escena mítica y que todo el mundo recuerda y que hizo, yo creo que muy famosa, sobre todo, al menos en España, Desafío Total, por la fantástica mujer de las tres tetas. Bueno, pues la mujer de las tres tetas luego, con el tiempo... Y dio una entrevista en la que le preguntaron pues sobre el tema y, oye, dijo que le había parecido mil veces más humillante que si hubiera enseñado su busto natural y que se sentía muy avergonzada de haberlo hecho y se sentía fatal por esta escena concretamente. Y bueno, no lo sé, es lo que dijo ya mucho tiempo después acerca de su intervención de tres tetas en esta película. Es una cosa que, bueno, yo la verdad es que no entiendo demasiado, pero bueno. Si alguien me lo puede explicar, estaré muy dispuesto y encantado de escucharle. Bueno, si dice que es una experiencia denigrante, pues que no hubiera aceptado. Es tan sencillo como eso, quiero decir. O sea, si a eso me refiero. Quiero decir, no es que... Era lo que yo comentaba al micrófono cerrado. Si te han engañado en el montaje, si tú has hecho una cosa y luego se ha tergiversado y al final... A la hora de editar la película parece que está ocurriendo otra cosa que fue distinta a lo que tú filmaste, vale, pero no, es que tú sales ahí básicamente para eso, o sea, te van a contratar para que enseñen las tetas una vez, para que luego te sobe el negro y para que luego te pegue un tiro el otro, o sea, que básicamente esto es lo que te han contratado, no sales haciendo así una exposición sobre física cuántica, chico, no te pueden engañar con este tipo de cosas, así que... Que luego dijeras que fue denigrante, pues no habrá aceptado. No sé, hay cosas que no me cuadran. Es como si te contratan para hacer un tipo de películas y luego dicen, es que me pasó no sé qué. No, creo que todos sabéis a lo que me refiero. No, y además que esta escena la ha convertido en un icono del cine, porque realmente mucha gente recuerda esta película solo por esa escena y no todas las actrices pueden pensar que son protagonistas de una escena icónica en este mundo. No creo que sea para tanto, sinceramente, pero bueno. Hombre, puedo entender que precisamente que se le recuerde por eso no sea una cosa que le guste, pero bueno, porque es como, hostia, ¿y esta tía quién es? ¿Es la de las tercetas de Desafío Total? Hombre, no es el mejor recuerdo que se puede tener, eso lo entiendo, pero es lo que dice Antonio, joder, pues es para lo que te contrataron, aparecía en el guión, ya no que fuera con tres, sino con cuatro tetas, y dijiste que sí, que todo estupendo, pues bueno, pues oye, a pechugar. Que no te pille por sorpresa. ¿Cuál es tu momento preferido de la peli? Hay tantos, la verdad. Momento preferido, bueno, la escena de acción final con los hologramas, me parece que es buenísima. Uh-huh. Que termina y que culmina con el desmembramiento de Richter y que tiene momentos. Pero pues, es que. Pero yo creo que eso ya es otro momento. O sea, lo de los hologramas es una escena y yo creo que ya lo del ascensor es otra. Es que. Vale, me ciño a la escena de los hologramas. Vale, yo me quedo con los brazos, tío. Que, o sea, el momento. Es brutal. Es brutal. Momento brazos. Me parece genial. ¿Y tú, Paco? A mí me gusta mucho la escena del control de armas cuando salen los esqueletos y tal. Me parece que aún hoy en día ha envejecido muy bien siendo CGI los esqueletos y tal, y creo que funciona muy bien. Además, toda la escena de la persecución por el metro es espectacular. Bueno, pues Jaime, no sé si te tienes que marchar ya. Me temo que sí, amigos. Bueno, pues nada, nosotros vamos a seguir un poquito más, tampoco demasiado, pero bueno, que un saludo, hasta la próxima, Jaimito. Muchas gracias a todos, un saludo. Bueno, claro, en estos momentos hay que decir, Paco, que hemos ido un poquito más a matacaballo en este segundo bloque, pero tampoco queda mucho por decir. Básicamente hemos rememorado los instantes más interesantes. Quizá uno de los aspectos que me llama más la atención de esta película es el aspecto de los extraterrestres, ¿no? O sea, el asunto misterioso que queda de fondo y que no es la trama de la película, pero que no deja de ser un MacGuffin interesante de que ese reactor que podría servir para oxigenar y, por lo tanto, para terraformar la atmósfera de Marte y hacer que Marte pues fuera un planeta respirable y que, bueno, de algún modo de ahí parte todo este asunto. Cohen, que no deja de ser un empresario, ha estado aprovechándose de todo este tema para seguir cobrando por el oxígeno después de que los planes de Hauser, Quaid, como le queramos llamar, salen bien, pues acaba viendo una atmósfera en Marte, se le acaba el negocio a este señor, que de todas formas se le acaba el negocio y se le acaba la vida, porque acaba explotando antes de que todo esto ocurra. En la atmósfera marciana, es la última de las personas en morir en la atmósfera marciana. Pero me parece interesante el hecho de que realmente hubiera una raza extraterrestre anterior que hace un millón de años, así se dice, crearan estos reactores y lo habilitaran todo para que alguien mucho más adelante pues lo pudiera hacer. Y además se ve que bueno, tienen unas manos así como con garras y que tienen un dedo principal que sería como si nosotros mezclamos el dedo índice y el corazón. Le da un toque de misterio, ¿no? El hecho de que realmente en esa mina, que además la llaman la montaña pirámide o algo así, me parece que era, es donde esté realmente este ingenio, ¿no? Y ahí posiblemente haya más ingeniería marciana extraterrestre, entiéndase, por ahí en el planeta. Le da un toque misterioso, no se profundiza en ese tema, ni siquiera se llega a ver a los extraterrestres. Bastante tenemos con ver a Quato y sus semejanzas. Sí. En fin, yo, ¿sabes qué pasa? Hasta que no vi el informal, no, yo no veía a Jordi Pujol en ningún momento. Pero sí es cierto que una vez que te lo han dicho, joder, es que ves a Quato y te descojona, amigo. Sí, no puedes dejar de ver a Jordi Pujol ahí saliendo de la barriga, ciertamente. La cosa que tiene toda la trama de los extraterrestres es que realmente te llegas a plantear, al igual que hace Cohagen, ¿por qué si tenían todo este sistema, toda esta maquinaria, no la utilizaron? Porque no sabes muy bien si ellos estaban interesados en que vinieran otras personas de otro planeta para poder habitar, pero realmente si realizas tal empresa de esa magnitud, no entiendes muy bien por qué no la llevaron a cabo. Es otro motivo por el que pensar que es todo lo que está pasando es un sueño, porque sería el final ideal de esta aventura que está teniendo Quaid, porque realmente si lo piensas fríamente, ¿para qué realizan esto los extraterrestres si no lo van a utilizar ellos? Bueno, yo tengo mi teoría, pero es lo que obviamente, como eso fue hace tantísimo tiempo y como yo creo que a lo mejor estos son, porque no, al no haber más ingeniería extraterrestre por ahí, porque no se encuentra o por lo menos no está visible, yo creo que esta gente iba dejando, iba habilitando planetas para que cuando alguien fuera llegando pues los hubiera estado haciendo habitables a medida que, no sé, como si fuera, aquí ya nos tenemos que meter en otro tipo de historias, ¿no? Como si realmente este tipo de extraterrestres lo que están buscando es que, bueno, facilitar la vida y el desarrollo y el progreso en la galaxia. O sea que a lo mejor lo hacían eso en varios planetas y cuando los vecinos están tienen la tecnología disponible para llegar allí, pues ya lo tengan todo hecho. O puede que sea cualquier otra película que te montes tú, porque aquí ya a partir de este instante todas las teorías son válidas. Sí, pero realmente es algo que llama la atención, porque hasta ese momento sí habíamos tenido mutantes, pero todo lo que tiene que ver con la civilización extraterrestre era casi un mito, ¿verdad? No se había mencionado, salvo por eso, porque podía ser invención o teorías. En cambio, vemos que realmente ocurre y funciona bastante bien como clímax final. Si luego tenemos que mantener en suspensión la credulidad porque la atmósfera se extienda por todo el planeta Marte en el tiempo en que le está estallando la cabeza a Schwarzenegger, me parece un poco cogido con pinzas, porque todo eso ocurre en menos de una hora, porque la ciudad que estaba con los motores apagados tenía eso, una hora de oxígeno, y en cambio llegan a sobrevivir. Pero salvo por eso, yo creo que como ese elemento, como tú has dicho, como ese MacGuffin, funciona bastante bien y es el clímax perfecto para esta película. No te desentona como podría pasar en otras. Bueno, yo quisiera hacer una mención especial antes de que acabe esto por el personaje este, que me parece un personajazo, que es un secundario, pero bueno, este miembro de la resistencia que está en Marte, que tiene la calva derretida, es un mutante, entonces parece que se le ha derretido la calva y le tapa un ojo y todo, que es un personaje que quizá al principio parece demasiado hostil hacia nuestro protagonista, pero luego acaba molando, y la forma en que reacciona y tal es muy enérgico y me hace bastante gracia. Uno de estos personajes que si hubiera una especie de universo expandido de Desafío Total tendría muchísimo protagonismo. Bueno, Paco, vamos a darle a los oyentes el segundo y bloque final y vamos cerrando aquí el círculo. Bueno, pues nos dice por aquí Abraham Moral Toro, dice, pues como Blade Runner, un concepto perfecto de la denominación de adaptación. Cine Negro en Menorca nos dice, como ya pasará con el autor de la novela negra Cornel Woolrich, Philip K. Dick es otro ejemplo perfecto de escritor mediocre, que no se me ofenda a nadie, dice, que ha dado pie a excelentes adaptaciones cinematográficas como Blade Runner, Minority Report y Desafío Total, beneficiada esta última por un estilo cercano al cine de Alfred Hitchcock. ¿Desafío Total? Cercano al cine de Alfred Hitchcock. Igualito. Dani García dice, gran película que marcó mi infancia. El libro no lo conozco, pero he de desaconsejar el remake. Rodriguin dice, curiosamente el primer VHS que tuve y el primer libro que leí en mi Kindle. ¿Sobre cuál es mejor? El relato largo, sin duda alguna. El relato largo. Bueno, dice, a ver, más gente por aquí. Fabián González nos dice, una gran película que pude ver en el cine con mi padre. Salimos los dos de la sala encantados por el espectáculo ofrecido. El libro no lo leí, pero seguro que después de vuestra reseña me pondré con Elsa Lovers. Y bueno, vamos a ir ya finalizando. Tenemos todavía que comentar algunas cosillas, pero vamos a tardar muy, muy, muy, muy poco. Pero vamos a acabar con nuestros oyentes, con Miguel Rose Espeña, que dice, gran película de adolescencia, donde los efectos especiales no han envejecido bien, pero que en su día marcó mucho. Mención especial a la música y a los secundarios de lujo. Soy muy de chuache, pero tanto músculo no pegaba en la peli, viéndola ahora. Final abierto a especulaciones y un gran desarrollo que te mantenía pegadito al sofá. Bueno, pues hasta aquí el asunto de los oyentes. Decir por aquí que, bueno, hubo un videojuego. No fue muy allá, además es súper antiguo. O sea, esto salió en los Commodore 64 y en los Spectrum. Ahí es nada, sí, y sí. En los Amstrad y tal. O sea, en los Amiga, Atari. En fin, un videojuego que ahora, pues, lo ves en YouTube y te descojonas. Pero bueno, bien, porque apenas se apreciaba. También salió una versión para Nintendo, para la NES. Pero bueno, que difícil de rescatar. Y hubo una serie de televisión que se llamaba Desafío Total 2070, Total Recall 2070, que francamente, pues tampoco es demasiado recomendable. Así que ha llegado la hora de meternos con el asunto del remake, que nos lo vamos a finiquitar, pero enseguidita. ¿Tú lo has visto? No lo has visto. Yo no lo he visto, la verdad. Me gusta tanto esta película que, y había tenido tan malas críticas el remake, que no me he atrevido. La he estado ojeando un poco por encima, pero es que no me llama nada la atención. No me llaman ni los protagonistas, ni ver otra vez una historia que realmente no ha envejecido mal, ¿no? No es un remake necesario, como sí que tienen películas a lo mejor algo más antiguas, que ya solo por los efectos especiales sí que merece la pena ver algo nuevo, pero sinceramente, para ver efectos especiales que lo puedes ver en otra película original. De todos modos, el remakear a Verhoeven, y ya lo vimos con Robocop, y esta Total Recall, no es que sea espantosa. Sí. Yo no creo que sea una película malísima, malísima, malísima, pero es totalmente innecesaria. Y de hecho es muy inferior a las pelis de Verhoeven que intentan remakear. Ya pasó con Robocop, que es una peli que no está mal, y esta, pues le pasa lo mismo, es entretenidilla y tal, pero verdaderamente para esto no merece la pena. es lo que yo siempre digo. Totalmente innecesario el remake. Totalmente innecesario. O sea, aparte, quiero decir, está claro que para que se pareciera a la anterior, pues tienes que poner a Dwayne Johnson, ¿no? Ya no puedes poner a Colin Farrell, ¿no? Porque ya estás cambiando un poquito el tono. Pero bueno, si quieres hacer otro tipo de película, no la ancles tanto a la de Verhoeven, porque realmente no acaba de despuntar la película por ningún mérito. O sea, realmente esta es una película que mérito no tiene ni uno solo. Luego le da la vuelta a algunos momentos así. Por ejemplo, todos recordamos el momento sudor, cuando el director de Recall Incorporated intenta convencer a Quaid de que todo es una ensoñación y que se deje acompañar a Recall, que se tome una pastilla, que pierda el sentido y que cuando despierte todo volverá a la normalidad. Y a partir de ese punto ya es cuando comprendemos que verdaderamente pues todo eso es real, si aceptamos esta teoría como verosímil. Bueno, aquí en esta película lo cambian, es otra historia, pero funciona exactamente... Tiene los mismos objetivos, pero no funciona exactamente igual, o sea, no. Pero quiere hacerlo, esa es la intención. Y luego hay algunos instantes que tampoco acaban de funcionar. Entonces es un quiero y no puedo. Y vale que está muy bien hecha, porque eso se lo voy a decir. O sea, el vestuario me gusta, los efectos especiales son acojonantes, está estupendamente bien rodada en algunos, en lo que se refiere a determinadas circunstancias, pero es una película que le falta magia, le falta carisma, no transmite absolutamente nada. Y era el problema que tenía Robocop, una peliculita. Incluso a lo mejor Robocop me gustaba un poquito más, pero también es cierto que fracasaba en su intento. No va a haber más continuaciones de esas películas, con lo cual, para esto, mejor no hacerlo. Así que yo no la recomiendo, por lo menos. Es que la verdad es que es una lástima, porque teniendo en cuenta que el relato base es tan distinto de lo que se hizo en la película, según tengo entendido y por lo que he podido ver así por encima, esta película se queda en un quiero y no puedo, porque esa mitad es mitad una adaptación del libro, pero también es remake de la película. Intenta hacer una cosa u otra. Puedes hacer dos adaptaciones distintas de un mismo medio. En cambio, aquí incluso vemos referencias directas como la mujer de los tres pechos, que eso está sacado de la película anterior, ¿no? No salen los libros. Por lo tanto, para hacer algo así es mejor o que intentes buscarte otro relato, o con la base que tienes, haz una historia completamente distinta. No tienes por qué hacer otra vez lo mismo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, las chicas guapísimas y tal, pero poco más. Es que no hay mucho más que decir. Una película que es perfectamente olvidable. De hecho, yo estaba, cuando he intentado volvérmela a ver, en esta ocasión no estaba recordando nada. O sea, estaba viéndola casi como por primera vez. Digo, joder, es que había olvidado prácticamente todo esto. La he quitado y me he quedado igual. O sea, realmente, que no funciona, ¿no? Ya está, fin. Se acabó. Hemos terminado de hablar de Desafío Total 2012. Así que, bueno, ya como curiosidad, a mí me gustó tanto la película cuando la vi en su momento, que me pillé la adaptación del cómic que hubo, de la película. O sea, realmente en aquella época se destilaba mucho esto de hacer cómics de las películas así de gran éxito. De Desafío Total hubo un cómic, no es muy recomendable, de hecho no me gustó demasiado. Pero, y de hecho, bueno, pues tenía el problema de que verdaderamente estaba muy muy mal hecho, muy mal guionizado. Pero bueno, había realmente por ahí un cómic de Desafío Total con además la portada de la película y tal. Curioso. Bueno, para finalizar, ¿qué se te ocurre decir, Paco? Pues poca cosa. Realmente, que quien no la haya visto, que no creo que haya mucha gente de lo de que no haya visto esa película, que le dé una oportunidad, porque como hemos dicho muchas veces, esta película no ha envejecido nada mal, plantea unos dilemas muy que servirán para debates muy interesantes, como hemos tenido ya al principio de este programa. Y que realmente es un cine que ya no se hace. Hemos dicho antes que Paul Verhoeven, después de Starship Troopers, no hizo nada, pero ¿no crees que realmente es porque el medio ha cambiado tanto que ya no hay sitio para Paul Verhoeven? No que él haya dejado de hacer buenos productos, sino que la industria del cine ya no, no necesita a alguien así. Hoy en día nadie se gasta el dinero para realizar un blockbuster para tener un PG-18 como tenía esta película, o una calificación R en Estados Unidos. No, pero ese es un error que un día tendríamos que analizar. Un error de base, pensar que una película que no sea para todos los públicos, vale que las pelis de Disney, que son de dibujos animados, son mucho más rentables porque ya es el adulto el que lleva a los niños, ¿vale? Entonces ya estás vendiendo más entradas solamente por eso. Ya metes a un adulto en la ecuación, ¿vale? Pero verdaderamente el hecho de pensar que las pelis de adultos no son rentables, en aquella época Schwarzenegger hacía películas solamente para mayores de 18 años y Stallone y el otro y el otro y el otro. Y en fin, y se ganaba un pastón. O sea, yo creo que ahora, y vuelvo a insistir, yo creo que Deadpool nos ha demostrado que, sí, que sí, la gente está deseosa de ir al cine por buenas propuestas. Lo que pasa es que a los productores les faltan cojones. Y no hay sí. más, no hay más. No, está claro que si tú tienes que apostar dinero a algo que sabes seguro que te va a reportar beneficios, es más fácil que arriesgarse a un proyecto como Deadpool. Pero mira, Deadpool ha sido una de las películas más taquilleras del año y ya estamos casi al final de año. Estamos hablando de que ha sido un muy buen producto porque también nos ha traído algo totalmente distinto. Entiendo que nos se quieran arriesgar, pero quizá sea el momento de hacerlo porque la gente ya está empezando a estar cansada de siempre el mismo tipo de recato y el mismo tipo de violencia sin ser violenta, porque hoy en día vemos en las películas de Marvel o DC que hemos visto estos últimos años que ha habido brazos cortados y todo eso y ni te, o sea, y no has podido sentir lo mismo que puedes sentir con Desafío Total cuando le arrancan los brazos. No es el mismo tipo de violencia que quizá en el cine es donde deberíamos verla y no en otros medios. En fin, estamos en unos tiempos duros para este tipo de cosas. Paco Garrido, ha sido un placer. Igualmente. Nos encontramos en próximos libros, más películas, videotecas, lodes, etcétera, etcétera, etcétera. Nos queda poco de Arnold, no sé si no habrá que, en fin, le damos vueltecitas. ¿Dejándolo golpean dos veces? Bueno, estamos preparando algo de Conan, así que será un buen momento para hacer un especial de Conan en condiciones y para hablar de las pelis que tienen que ver con este bárbaro. Bueno, pero es un tema tan trabajoso que seguimos en ello, no sabemos cuándo llegará. Pero bueno, Arnold, te queremos, Arnold. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Dioses, guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú. Disfruta al final de nuestro programa del siguiente episodio de Nave Gafapasta. Usted debería saber que en estas fechas la Unión de Planetas está en fase de negociación con el Imperio Klongar. Lo normal sería enviar a un diplomático experimentado, alguien inteligente y con sobrada elocuencia. El Consejo le ha elegido a usted. ¿El encargado de negociar con los Klongars? Vaya, Capitán Eleuterio Mina Morales. Voy a transferirles los códigos secretos de nuestros escudos. No puedo creerlo. Se ha puesto usted en mis manos. Disponga usted de mi vida y la de mi tripulación como convenga. ¿Será capaz el Capitán Mina Morales de salir airoso en esta peligrosa misión con los terribles y violentos Klongars? Descúbrelo al final de este mismo audio. Fase final, la sección de videojuegos de la órbita de Endor. Bueno, pues aquí en la sección fase final de la órbita de Endor tengo el gusto de volver a presentar a Rafa Martínez. ¿Qué tal, Rafa? Encantado, Antonio, fenomenal. Hoy con un experimento raro, vamos a ver cómo sale. Seguro que bien. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de cualquier otra cosa y surgió este tema? En plan, sí. Oye, pues el tema de los motores gráficos yo no lo tengo todavía muy claro en mi cabeza. No sé cómo funciona todo ese tema. Pero bueno, estamos hoy aquí con un invitado que ha venido para resolver todas nuestras dudas. Rafa. Efectivamente, si te acuerdas, fue en el programa que hablábamos del Daikatana, de la historia del Daikatana con John Romero. Lanzamos el órdago a los oyentes, les pedimos que si alguien conocía más sobre la industria, de cómo funciona más internamente y el tema de los... concretamente los motores de videojuegos, pero tranquilo, no os vayáis aún de la charla, porque yo creo que lo vamos a abrir el abanico a todo lo que viene a ser la industria del videojuego. Y hemos tenido la gran suerte de contar con un especialista que conoce de primerísima mano todo lo que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos. Ahora te dejo ahí presentarlo, Antonio. Bueno, pues lo voy a hacer ya sin más dilación. Tenemos por aquí a Ricard Pillosu. Bienvenido al LODE, a la órbita de Endor. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, y muchos se dirán, ¿y este tío quién es? Así que, ¿tú quién eres? ¿Quién soy yo? Pues yo soy pues un chico de Barcelona que hace bastante tiempo, pues bueno, como muchos de nuestra generación, yo soy del 77, y como muchos de nuestra generación, juventud estuvo, pues dediqué muchísimo tiempo a videojuegos, me lo pasé muy bien con los Monkey Island cuando iba al colegio y jugándolo con casa, echándole horas a los SimCity, al Privateer y todo este tipo de juegos, cada vez me iba actualizando el ordenador, bueno, un poco como mucha gente de mi generación. Pero por entonces los videojuegos era una cosa, como le dicen en inglés, el Black Magic. Era una cosa que nadie sabe cómo hacerla. Mis padres, yo les decía, papá, yo quiero hacer esto, y eso me parece que se hace programando. Y me apuntaron, lo típico, que te bajabas a la calle, mi madre veía un cartel en algún sitio y decía, pues, mira, aquí enseñan a programar. Y me metían ahí dentro a ver qué pasaba. Y bueno, os podéis imaginar, en aquella época ningún profesor de programación sabía cómo se hacían videojuegos. Nadie lo sabía. De hecho, yo creo que debían ser como mucho 50 personas en España que en la época de oro del videojuego español sabía hacer videojuegos. Que era con los clásicos Spectrum y Commodore 64, que yo tuve uno y lo disfruté muchísimo, o los Amiga y tal. Así que bueno, hice lo que hacemos todos los que nos gusta esto, o hacemos alguna carrera técnica. Lo mío fue empezar programación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y también realmente al final te das cuenta que estas cosas no son exactamente lo que esperas. No me gustó mucho y me puse a trabajar enseguida. Por entonces, por aquellos años, había un boom del tema de las páginas web. Si sabías programar un poco, tenías trabajo seguro. Y entonces me puse a trabajar en unas cuantas empresas web, hasta que al final acabé trabajando para el campeonato, la empresa Dorna, que está en Barcelona, que hace el Campeonato Mundial de Motociclismo. Y allí, pues, bueno, viajé un montón y era director técnico y hacía un montón de cosas y solo tenía, creo que tenía 24 o 25 años por entonces. Y entonces apareció una de las cosas que aquello toda mi vida había estado esperando, que viene el periódico que anunciaban un máster de creación de videojuegos en la Pompeu Fabra, que fue una cosa un poco alucinante. Me apunté, al acabar presentamos un juego en Ars Futura, que es uno de los concursos que ahora vuelve a estar, pero entonces era bastante importante. Aunque tuve un parón, conocí a una gente hicimos un videojuego y tal, y salimos premiados junto con otro proyecto. Y de allí, pues ya fue un todo poco rodado. De allí fui a Piro Studios, donde estuve casi un año. Estuve trabajando en un juego de estrategia llamado Imperial Glory y conocí, pues, ya a la gente de la industria, gente que venía de Comandos, que o estaban en Strike Force, habían estado mucho más tiempo, gente genial en esta industria, como puede ser, pues, bueno, pues, básicamente todos los que te puedes encontrar en Piro Studios ahora mismo son ya expertos en otras empresas, como Álvaro Vázquez o Ismael Noche, etc. De allí me fui a un estudio un poco más independiente para hacer un juego desgraciadamente fallido, porque no encontró publisher, aunque estaba muy bien, que era el Lord of the Creatures, que lo estábamos haciendo con una pequeña estudio independiente de Arvirago, que era un spin-off, bueno, un spin-off, era un equipo de Piro Studios que se fue y montó. Entonces pasé de trabajar en una empresa chula y tal, en Piro Studios, con un montón de gente, a estar en un piso todos en pequeñito, más o menos, ahí que no, casi no cabíamos, y allí haciendo un jueguecito muy chulo, pero estaba con nombres importantes de la empresa, como John Beltrán, por ejemplo, un respetadísimo programador, yo creo, de los mejores que hay. Al cabo de un tiempo no encontramos publisher y la cosa parecía un poco parada, aunque trabajamos mucho y el juego está bastante bien. Y decidí un poco mirar fuera y al final me cogieron en Crytek y fui a... El cambio fue a entrar... Bueno, me fui a Frankfurt y bueno, allí empecé a trabajar de programador en inteligencia artificial mientras estaban acabando el Crysis 1. Estaba haciendo un proyecto que estábamos con Electronic Arts que luego se canceló. Luego empezamos a hacer otro proyecto interno bastante interesante que llegó a tener muy buenos resultados. Pero bueno, como luego os explicaré, tener un buen juego no quiere decir que lo vayas a publicar. También se paró y nos pusimos a ayudar en el Crysis 2, donde estuve haciendo algunas ayudas en temas de inteligencia artificial. Y luego el equipo anterior nos volvimos a reunir y nos dieron el Rise, Son of Rome, que éramos un equipo pequeño, éramos unos 25 por entonces, y yo como director del proyecto esta vez, pues me encargué de hacer crecer el equipo hasta unos más o menos 100, 150. Entonces, básicamente me dediqué a contratar y a organizar los directores y, bueno, un montón de burocracia y tal, hasta que al final, después de esfuerzos de unos 2 años y medio, diría, sacamos Rise con, bueno, un éxito razonable. Y después de eso, pues... ya por temas también un poco familiares, porque bueno, con chica ya teníamos 2 niños y no, tampoco Alemania, pues bueno, está bien, pero echamos un poco de volver, pues entonces ahora he vuelto a Barcelona y llevo un par de años dando clases en la Politécnica de Cataluña en el grado de creación de videojuegos. Y no sé si he tardado mucho en introducirme, pero más o menos es eso. Hombre, nos viene muy bien para que nos hagamos una idea. Obviamente, el... oyente de la órbita Endor, que es jugón o gamer o como queramos llamar, le sonarán esos títulos, obviamente. A otros le sonará chino, pero bueno, vamos a intentar contentar a los que no tienen mucha idea y a los que ya más o menos están familiarizados con los títulos y con el mercado en sí. De todos modos, todo esto surgió del hecho de que yo tengo un lío. Yo no sé si casi mejor ya te hago la pregunta, me solucionas... este interrogante que me impide dormir por las noches, y luego ya vamos, Rafa, pues tú si quieres vas tomando un poquito más partido y ya vas conduciendo la historia hacia cosas un poquito más profundas. Pero a mí el problema, yo he oído hablar la expresión motor gráfico desde hace un porrón de tiempo, escucho muchos otros programas especializados en videojuegos, he leído revistas, etcétera, y todo el mundo conoce la expresión motor gráfico, pero no todo el mundo parece comprender el contexto. Entonces, normalmente cuando hablamos de motores, pues solemos pensar en hardware, ¿no? El motor de la consola esta o aquella. Pero claro, el motor gráfico no deja de ser software en realidad, pero ¿qué es lo que en realidad permite que muevan los gráficos? Pero yo tengo una idea como muy abstracta o como incluso superficial. Me gustaría que profundizáramos un poquito. ¿Tú sabrías explicarme esto para que yo ya no vuelva a preguntármelo nunca jamás y cuando alguien que no sepa me hable de motores gráficos yo pueda vacilar de qué sé? Bueno, vacilar puedes vacilar siempre, bueno, mucha gente en ese caso. Pero, a ver, resumiendo, tú cuando haces un juego son muchísimas partes separadas. Tienes la física, el comportamiento, los personajes, la inteligencia artificial. Una de las partes, que es la más vistosa, es el motor gráfico. El motor gráfico es el que acaba... básicamente generando todo el arte que han hecho los artistas, porque hay un artista que modela el personaje de Assassin's Creed y los edificios o lo que veáis, y luego eso al final lo que coge, tú programas para que eso se vea en la pantalla a una velocidad razonable, 30, 60 frames por segundo, y producir esta ilusión de interactividad. Entonces, de todas estas partes, hay partes que son, digamos, más reusables que otras de juego a juego. Por ejemplo, la inteligencia artificial es poco reusable en general. No habréis oído muchas veces el concepto de motor de inteligencia artificial. No, es raro que pase de juego a juego. Casi siempre tienes que reescribir una gran parte. Pero en tema de gráficos sí que puedes mantener mucho código. Puedes mantener mucho... Y claro, nos queremos ahorrar tener que rehacerlo siempre. Entonces, no quiero ahora... esto con fechas, pero me acuerdo cuando estábamos ya en Piro Studios, empezábamos a usar, empezaron a ver la idea de empresas que empezaron a reusar gráficos de otros. Esto realmente viene de Quake. John Carmack es el creador de Quake y es un icono de la industria. Uno de los, un programador genial que básicamente cuando hizo el juego empezó a hacer que no estuviera todo enganchado, sino que tú podías hacer el Quake, pero terminabas el código y dirás, yo aquí también podría meter un juego de coches, más o menos rápido. Si lo hago yo solo, tardaré 2 años. Pero si uso el código de Quake, tardaré 8 meses. Al menos era la idea, que luego evidentemente tardas más, ¿no? Pero... entonces de ahí empezó a salir la idea de John Carmack, que dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Mira, te dejo el código y me pagas una royalty o una licencia y puedes usar el código. Ah, vale. Entonces las empresas empezaron a decir, oye, esto mola porque me puedo ahorrar un montón de tiempo de software. Porque en el fondo, el motor gráfico lo que haces es pintar triángulos, la GPU y el hardware pinta triángulos. Entonces, realmente es lo mismo. En casi todos los juegos, casi todo se parece mucho. Entonces, el motor gráfico es muy reusable. Es de esas partes que la puedes quitar de un juego y ponerla en otra y más o menos funcionará. Entonces, ha habido siempre mucho interés de comprar un motor gráfico y ahorrarte ese tiempo de desarrollo. De hecho, Ricardo, perdona que te corte, pero es que te estoy escuchando y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, el motor gráfico que se utiliza, el Frostbite, ¿no?, que es el motor gráfico que se utiliza en Battlefield, tanto en el Battlefront en el Star Wars, es el que se ha utilizado en FIFA para el juego de fútbol. Y dices, joder, ¿y cómo puedes utilizar o cómo puede moverse lo mismo el motor gráfico del Battlefield, que es un juego de disparos, en un juego de fútbol? O ha pasado algo parecido, creo, ¿no?, con el Fox Engine, que ha sido súper polémico. El motor que han utilizado para Metal Gear, que es un juego de infiltración y de acción, es el que se utiliza en el Pro Evolution. ¿Y eso se puede adaptar así, con dos géneros tan distintos y tan diferentes? Sí, porque como decía, hay un mínimo común denominador, que es que al final lo que haces es pones un montón de triángulos en la pantalla. Todos son triángulos, aunque luego ya son tan pequeñitos, pero si os acordáis, no sé si habéis jugado juegos antiguos, como el último Lara Croft. Básicamente, la Lara Croft era un montón de triángulos que se veía muy, bueno, muy, muy simplificada, ¿no? Hoy en día ya no se ven los triángulos porque son tan pequeños que ves mucha definición, pero en el fondo es una parte muy reusable que sí, es perfectamente adaptable de hacer un shooter, de pasar a un juego de fútbol. Y esto sobre todo viene de la gente, no tanto los programadores, porque a nosotros nos gusta rehacerlo todo y siempre lo vemos algún error y si fuera por nosotros lo haríamos, bueno, no siempre, pero muchos programadores, sobre todo programadores gráficos, les gusta desarrollar eso. Pero la gente que pone dinero, por ejemplo, Frostbite, a ver, no quiero esto, el otro dices, el FIFA, ¿esto lo publica Electronic Arts? Ahora no recuerdo. Bueno, imagino el motor, imagino que lo habrá hecho DICE, que es la gente que hace Battlefield, y lo utiliza Electronic Arts en el FIFA. Bueno, si no estoy equivocado de memoria. Básicamente, pero, ¿sí? Como DICE lo compró Electronic Arts dice, oye, el equipo del FIFA, por ejemplo, siempre tarda mucho en hacer cambios en el gráfico, en el motor, no sé qué, no sé cuántos, y es tecnología muy antigua. Lo quitamos, cogemos la tecnología que nos ha hecho otro estudio, la ponemos en el FIFA y tira para adelante. Sí que necesitas adaptación, no es una cosa de poner y mira, en una tarde se ve. Evidentemente necesitas adaptación, pero lo que tardas en adaptarlo es más de lo que tardas en volver a hacerlo o mejorar el que ya tenías que es viejo. Vale, entonces al final saca cuenta, es un tema de dinero. Bueno, yo antes de nada, y ondeando aquí la bandera de todos los profanos, muy rápidamente, con un sí o un no, si es posible, claro, estamos hablando de juegos en 3D. Esto en los Ghosts and Goblins y en los Sonic primeros y en los primeros Donkey Kong, pues no habría motores gráficos. ¿O sí? ¿O en los juegos en 2D también había motores gráficos? No, ese concepto viene de Quake, de juegos más complejos. En ese caso, cada juego se hacía prácticamente desde el principio, aunque los programadores siempre se hacían copy-paste y tiraban un poquito. Pero en ese caso, el juego y el motor era lo mismo y estaba todo mezclado y se volvía a hacer todo sin problema. Vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, Rafa, venga, pregúntale algo. No, mira, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, y tú que has estado en diferentes estudios, desde uno más pequeño a uno más grande, pero a mí me mola que me lo cuentes en uno grande, Ricard, porque a mí me parece mágico lo que decías tú de pequeño. Dices, oye, a mí me encantan los juegos, esto me parece chulísimo, pero igual que un niño casi con un tomavistas o con una videocámara de su casa podía ser capaz de grabar un corto o una película, Y sabes que al final es un proceso de grabación, actores, no sé qué, luego corto, edito, le pongo la música y casi los títulos de crédito y tiro para adelante. En un juego yo siempre me lo he preguntado, decir, joder, es que no sabría por dónde empezar cuando alguien tiene que hacer un videojuego, ni mucho menos cuando son triple A, ¿no? Como, como comentabas antes. Entonces, ¿cómo se empieza a gestar un juego desde que alguien tiene la idea de decir, buenas? Bueno, imagino que podrá haber dos vertientes. Uno, alguien tiene la idea, o no sé si fue el caso de Rise, que alguien nos dice, queremos hacer un juego de romanos, así es que toma, te lo encargo a ti, Ricard, y tú te dedicas con tu estudio a desarrollármelo. Pero ¿cómo se va gestando? ¿Cómo se dice, pues vamos a hacer esto, vamos a poner estas mecánicas, vamos a quitar allí? O imagino que al principio habrá 10.000 ideas y luego la técnica te irá recortando la mitad de las cosas o mucho más. ¿Cómo va eso, Ricard? Así resumidamente, tampoco que sea muy extenso. Pues, a ver, primero hay una necesidad, y para ser francos, cuando estamos hablando de triple SaaS, la necesidad económica casi siempre es la primera. Entonces, pensad que, por ejemplo, te viene Electronic Arts y te dice, pues mira, para este, el catálogo que tengo para este año, ya tengo cubierto juegos de fútbol, tengo tal, pero no tengo ningún juego de coches. Entonces te dice Electronic Arts, yo te puedo hacer de publisher un juego de coches. A ver quién le interesa. Entonces iría seguramente a un estudio que ha hecho juego de coches, etcétera, etcétera. Entonces, casi siempre está la parte del publisher que dice, yo tengo una necesidad de cubrir un catálogo para vender. El publisher sería Electronic Arts, ¿no? Que son los que ponen la pasta. Exacto. Vale, por ir poniendo los nombres. Por ejemplo, Electronic Arts, tengo el Need for Speed, que es mi licencia de coches, que es mía. Uh-huh. Y voy a buscar a alguien que me haga el Need for Speed este año. Uh-huh. Vale, que puede estar, que lo puedo tener en nómina o me voy a buscarlo fuera, ¿no? Por así decir. Exacto, normalmente, claro, evidentemente te coges al que ya tenías, pero si os acordáis, el Need for Speed, de hecho, hubo mucho tiempo que Electronic Arts, bueno, ahora no quiero poner la mano al fuego, pero no tenía Need for Speed. Need for Speed era un juego muy viejo, y luego se dieron cuenta que querían tener la licencia y cogieron a un estudio y dijeron, oye, tenemos este Need for Speed viejo, podéis hacer un juego con ello. Y el estudio tiró para adelante. O también puede ser el otro situación, un estudio que tiene una idea y empieza a hacer una pequeña demo y se lo pagan ellos, ¿no? Y dice, mira, queremos hacer un juego de coches. Entonces te viene Electronic Arts y dice, ah, mira, yo necesito un juego de coches porque no tengo ninguno y tengo la licencia de Need for Speed. ¿Qué os parece? Juntamos aquí las ideas y pim pam, y entonces empieza a tirar para adelante el proyecto. Uh-huh. Vale, y entonces ya ahí pues llegan a un acuerdo y Electronic Arts le dice, ¿qué le da? ¿El dinero? ¿Un presupuesto? Imagino, ¿no? Porque todo esto tendrá que estar cuantificado de alguna manera. Sí, tú lo que haces en el estudio genera una idea de, mira, vamos a tardar tanto tiempo con tanta gente. Normalmente es tiempo multiplicado por gente, eso realmente es el factor determinante, el precio del mes. Del hombre mes, que se le llama el man month, que es lo que cuesta el salario de cada persona por mes. Entonces ahí básicamente sale un número. Los publishers son muy listos y no te dicen si esto te cuesta X, te dan X y te dicen, vale, pues de aquí 2 años vamos a ver qué tal. Sino que te dicen, ah, necesitas X, muy bien. Vamos a hacer una cosa, cada mes te doy lo que necesitas, ¿vale? Si tú me presentas lo que yo creo que tienes que tener ese mes, y entonces eso se le llama una milestone. La milestone es un hito. En castellano, pues siempre usamos el concepto, la palabra milestone, y es ellos te dicen, mira, de aquí a un mes nos volvemos a sentar y tenéis que tener estas 10 cosas preparadas. Si nosotros lo vemos que vais bien, os pagamos la milestone, que es básicamente dividido todo el trabajo por las milestones y te pagan eso. Con eso tienes dinero para sobrevivir hasta la siguiente milestone. Bueno, sobrevivir, si eres una empresa como Crytek que tiene 4 o 3 juegos a la vez, si uno te falla o retrasa la maestra, no pasa nada. Pero si eres un arvirago y no te pagan, estás, ¿sabes? Entonces, es una, digamos que ha sido una posición tradicionalmente bastante dominadora de los publishers, porque ellos básicamente decidían si vivías o morías. Vale, y entonces aquí ya entraría, bueno, ya se ha llegado al acuerdo y entonces entra el estudio a diseñar, por así decir, ¿no? Primero sobre papel, imagino, a decir, bueno, pues vamos a hacer, si es un juego de coches, tantos circuitos, que sea más simulación, que sea más arcade, ¿no? ¿Cómo iría eso? Los publishers normalmente no se mojan con una idea. Tú no vas dentro de una habitación, es, me gustaría hacer un juego de coches que tira bombas, no sé cuántos. Mola, venga, 2 millones, pa'lante, hazme un presupuesto, no. Ellos quieren ver una demo funcionando ya. Entonces, el punto de llegar a la demo es un poco difícil para los estudios indies pequeños, para los AAAs, como, pues, por ejemplo, Crytek era indie cuando hizo Far Cry, el primero, luego ganó mucho dinero con ello, porque si haces un juego bueno, realmente es muy rentable, y entonces ya se pudo permitir hacer experimentos internos. Yo fui parte de 2 grupos de esos experimentos internos, y nos dijeron, mira, sois 10 o 15 o 20, tenéis un año, vais a producir algo y luego lo vamos a intentar vender a diferentes publishers. ¿Y os dieron libertad o no? Ahí os decían, tiene que ser de esto. Allí, en esos casos, normalmente viene el jefe de la empresa y tiene una reunión con nosotros y nos dice, quiero esto. Esta es la visión, y te da una visión normalmente, bueno, a ver, casi siempre son gente muy, muy, muy inteligente que ha hecho juegos antes y te da una visión. El problema es que es, la visión normalmente es una simplificación enorme de lo que vas a hacer, pero bueno, por ejemplo, pues uno de los experimentos que tenía uno con Lord of the Creatures, la visión es vamos a hacer un juego competitivo de fantasía donde tú invocas bichos que luchan contra otro invocador que tiene bichos. Es un poco de como el Pokémon o algo así, ¿no? Y entonces esa visión que se le llama, tiráis para adelante y él va haciendo visitas cada 2 o 3 meses para ver cómo va. Vale. Y entonces ya teníais eso al cabo del año y con eso fuisteis a buscar a alguien que os lo comprara o no, Ricard. Bueno, dentro de... Luego de esto de entre años sí que hay muchas, el alfa, el beta y todo esto que ahora lo conocemos open beta, open close beta y todo esto que ya es un poco más conocido. Y sí, al cabo de un año, de hecho, normalmente los últimos 2 o 3 meses se empieza a invitar a otros publishers a que pasen por el estudio, a que se lo miren. Entonces, pues, me acuerdo la reunión con un producer de Electronic Arts que se lo miró y casi siempre te dan la misma, a todo el mundo le gusta, pero no es tanto que les guste. A ver, hay veces que sí que no les gusta y dicen, pues mira, este juego no lo veo. Pero si has llegado hasta ahí y hay mucha gente, normalmente tienes algo interesante. Casi siempre es un tema más de business. De, hostia, es que realmente tenemos un juego muy parecido. Este es interesante, pero nuestros usuarios o nuestra base de gente que va a comprar el juego no se va a gastar el dinero en un juego parecido al otro. Es como si hubieras hecho un juego de coches que de carreras nocturnas y dices, pero nosotros tenemos Need for Speed. Entonces, si me das esto y cómo le llamo a esto. Entonces, ese es el problema que tienen con el catálogo y cómo tener un abanico de productos. Uh-huh. Entonces, hay veces que tienes la suerte de que coincide en el tiempo una necesidad de ellos y entonces se interesan y te empiezan a publicar el proyecto o no. Pero que el juego sea bueno es menos determinante de lo que la gente se cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué eso? Por lo que decía, tú puedes tener un juego muy interesante, pero en ese momento, a nivel económico, no, o a nivel de portfolio, pues a lo mejor se lo mira Ubisoft, ¿no? Porque ya entonces ya lo hace casi todo producción interna, pero Electronic Arts se lo miró, me acuerdo que vino un estudio japonés también a mirárselo, estaban interesados en empezar a coger productos y se interesaron y al cabo de 2 semanas, cuando estábamos ya preparando papeles para enviárselo y tal, dijeron, no, que acabamos de contratar a un jefe nuevo y ha dado su orden de que cerrar todas las operaciones en Europa, así que lo tiramos para atrás. Bueno, pues vale, o sea, realmente ni siquiera se miraron el juego, el COS no sabía nada del juego. Tiene menos que ver con el juego de lo que es el mundo del business y su volatilidad. Hombre, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De jugar a un juego que realmente no ha tenido publicidad o que muy poquita gente lo conoce y que dices, hostia, qué juegazo, ¿no? Ahora con los indies está pasando mucho que te sorprende la calidad que tienen algunos y la profundidad y apenas están teniendo reconocimiento. Y al revés, juegos que han tenido, bueno, una rueda, un montón de marketing detrás, una rueda tremenda que son los que lo están vendiendo, anuncios en televisión, lo juegas y dices, no son malos juegos porque realmente no lo son, no se le puede achacar, entendiéndose el concepto de bueno o mal juego, que eso aquí es curioso en la industria, pero no es como por ejemplo en el cine de una buena o mala película, sino que aquí yo creo que buen juego es aquel que prácticamente no tenga ningún tipo de defecto técnico, luego que sea más divertido o menos es secundario porque es muy subjetivo, pero prácticamente es lo que mucha gente critica, ¿no? Los Call of Duty que dicen, es que siempre es lo mismo. Sí, pero no le puedes decir que sea un mal juego, no se le puede achacar absolutamente nada a niveles técnicos. Tienen su online que funciona, tienen su campaña, una base de jugadores detrás, a nivel gráfico no están mal, a nivel sonoro están bien, están traducidos. Y aunque te guste o no te guste o te canses o no, al final realmente dices, es que luego en prensa tampoco los pueden criticar mucho más allá porque el juego no está mal hecho. Pero sí que es cierto que cuando lo pruebas te cansa un poquito y eso sí que llama muchas veces la atención pero bueno, yo creo que pasa en todos los ámbitos de la vida, como bien dices, aunque tengas calidad, no quiere decir que las ventas te vayan a acompañar, y al revés. De todos modos, dentro de este terreno de las injusticias, a mí me parece mucho más preocupante que el hecho de que un juego bueno pase desapercibido en el mercado, que un juego bueno pues se quede a medio camino o se cancele a mitad o que realmente algo con potencial pues no llegue a publicarse nunca. Que esto también me imagino que pasará, Ricard. Pasa mucho más de lo que os creéis. De hecho, uno de los proyectos que tuvimos interno en Crytek, el segundo en el que estuve, y pasó una cosa que era rara. Nosotros nos pasábamos la tarde jugando a nuestro propio juego. Nos lo pasábamos pipa. Y eso es raro porque ya te digo yo que cuando trabajas en un mismo juego acabas aburrido del juego. Yo el Rise he jugado una vez y no lo quiero volver a ver, es que me lo sé de memoria. Entonces no. Uh-huh. Es como, me imagino que es lo que le debe pasar a un director de película de ver su propia película. Es que ya sé exactamente que aquí detrás pasaba esto y tal, y no puede tener la experiencia de alguien que lo ve con ojos frescos. Uh-huh. Pero nos pasaba que era un juego cooperativo y es que nos poníamos a jugar, oye, ¿qué hacemos esta tarde y tal? ¿Sabes qué? Encendemos ordenador y nos ponemos a jugar y nos lo pasábamos pipa. Y eso es raro y desgraciadamente no salió para adelante, pero vamos, el juego tenía mucho potencial y alucinaría desde la cantidad de juegos buenos que se quedan atrás por razones básicamente de dinero y de business. La burocracia de siempre. De todos modos, dentro del proceso de videojuegos, si quieres volvemos otra vez ahí, al punto en el que nos habíamos quedado, ¿qué más nos puedes contar? Perdona, ¿en qué punto? Sí, bueno, yo creo que más o menos ya estaba claro si ponemos otra vez el ejemplo del juego de coches, ¿vale? Que yo creo que ya está programando, lo estáis enseñando mes a mes a este, ¿cómo se llamaba? El del dinero, ¿no? El Money Man, ¿cómo has dicho que se llamaba? Los publishers estábamos enseñándolos. Y no. Eso es. Vale. Y yo imagino que llegará un momento también en el que se limite todo, tanto a tema económico, decir, bueno, yo me gustaría poder, no sé, conseguir la licencia de Ferrari, pero hoy Ferrari te dirá, vale, si quieres poner los Ferraris en tu juego de coche, me tienes que pagar. Entonces, bueno, pues en vez de los Ferraris pondremos los Porsches, por poner un ejemplo, ¿no? Y habrá limitación tanto económica como luego también técnica, ¿no? El decir, oh, yo me gustaría en carreras con 100 coches en pantalla. Y tiene que haber alguien, que no sé muy bien quién es, ahora nos lo cuenta, que diga, mira, no puedes poner 100 coches en pantalla porque si no la carrera va a un frame por minuto. Y se vería como entrecortada, ¿no, Ricard? Sí, a ver, hay una de las primeras cosas que les digo a mis alumnos el primer año, y que no lo tienen claro, evidentemente, es la industria de los videojuegos, querer hacer videojuegos no es, voy a hacer videojuegos, ahí. Normalmente es una simplificación, pero lo dividimos en tres grupos. Tenemos los diseñadores, que no tienen nada que ver con arte, porque en español usamos diseño gráfico, de una manera abusamos un poco la palabra. Luego están los artistas y luego están los programadores. Estos son los tres grandes grupos, aunque se dividen un poco más. Entonces, los programadores son un poco intuitivos, son los que construyen la tecnología. Los artistas son los que hacen todos los modelos, usan software como Maya o ZBrush o lo que sea. Y van creando todos los modelos tridimensionales que veis con los texturizados, los fondos, etc. Y luego están los diseñadores, que son los que se dedican a crear y balancear las mecánicas para que el juego sea divertido e interesante. Entonces, sí, acaba siendo pues lo que tú decías. Los diseñadores, quiero todo esto. Los programadores dicen, me estás flipando, vas a tener la mitad, con suerte. Y los artistas son los que hacen que al final no quepa la mitad, quepa una cuarta parte, porque también se empiezan a emocionar y te empiezan a poner mucha más geometría de la que puedes mover en pantalla. Bueno, estas son las típicas conversaciones de un equipo. A más inmaduro el equipo, más se desconocen, pero cuando un equipo empieza a tener mucho rodaje, un diseñador ya sabe que, aunque tenga ciertas ideas, las descarta porque sabe que los programadores se la van a tirar para atrás. ¿Y quién organiza o quién es el que los pone de acuerdo? ¿El productor o el director? Siempre he tenido esa duda. ¿El productor o el director? Yo también la tengo. Llevo ya tiempo aquí. Bien, bien. A ver, el problema es que quién es productor y quién es director, la verdad, cada vez que le pregunto a alguien, estos nombres, el momento que tú eres programador, diseñador y artista, el resto de nombres, soy senior producer. Soy senior producer, tiene más peso que un director o que un game director o que un senior producer. Esto realmente al final es cada estudio se organiza. Los títulos son un poco diferentes. En teoría, y repito en teoría, porque luego las personalidades de cada uno, por ejemplo, un director de arte se encarga de la cohesión visual del juego. El director de tecnología es el que se encarga de que todo funcione en general. Y está el director creativo, que se le suele llamar, que es el que decide la visión y el gameplay y hacia dónde tiene que ir el juego, cuál es la idea detrás del gameplay y de cómo jugarás al juego. Estas tres personas, repito que esto cambia mucho de estudio a estudio, en teoría se meten en una habitación y salen todos contentos habiéndose puesto de acuerdo. Si no, tiene que ir alguien como el director de desarrollo, que es el que se ocupa más de que las milestones salgan, de hablar con el publisher, mirarse los pagos, etc. Y entonces tiene que llegar allí con el hacha. He dicho, a ver, ¿qué pasa aquí, niños? Entonces los niños empiezan a pelear, él me ha cogido juguete, no lo quiero yo, pero estaba yo jugando antes, y se ponen de acuerdo y al final pues sale una solución porque tiene que salir. Y básicamente es eso. La verdad, no es muy diferente de otras empresas. Pero, por ejemplo, en un juego como Metal Gear, que tenemos a Kojima, ¿no?, que yo creo que es uno de los directores así más famosos, de que sigue además metido en los juegos, porque, por ejemplo, Miyamoto ahora mismo yo no sé si estará ya más en labores más de gerencia de la industria, de la compañía, que los juegos más arremangado, pero Kojima, ¿vale?, que además ha acabado al final como el Rosario de la Aurora con Konami, tiene potestad total para en su juego decir lo que entra, lo que no entra y mandarle a todo el equipo lo que quiere y cómo lo quiere, o alguien tiene siempre por encima que le pone los pies sobre la tierra o que le dice, no te puedes gastar 50 millones en un motor gráfico. Complicado. A ver, primero no lo sé, evidentemente no he trabajado, he conocido a Kojima, he estrechado la mano con él porque vino una vez de visita a Crytek. Ya está, son de esta gente que, digamos, tienen esta aura de famoso y de persona importante que viene con su séquito de 5 o 6 japoneses, todo haciendo, diciendo es que sí, muy educados, les echas la mano, tienes una reunión con él no dice nada, todos sus allegados dicen cosas, él solo dice que sí o no, y ya está. Entonces son gente un poco para acá porque también es una cultura muy diferente. Lo que sí que te puedo decir es que y aquí imagino, porque es mucho paralelismo con la industria de las películas, y sé que vosotros habéis discutido también bastante el tema de las películas, cuando se dice la gran película de Tarantino, ¿vale? Entonces, el tema es, hay que saber, ¿esa película es buena por Tarantino o a pesar de Tarantino? Uh-huh. Esto es un poco raro, porque evidentemente yo no lo sé, pero sí que hay muchas veces, y desgraciadamente pasa, que se le pone un nombre a un juego de un creador. Y luego, en los estudios en los que he estado, con gente que yo hablo, amigos que están en otros estudios, te dicen, bueno, es que este tío lo tenemos que tener aquí porque hizo un juego bueno, tuvo un poco de suerte, pero ahora tiene unas ideas locas y es un desastre. Porque este tío está aquí, no sacamos el juego. Pero realmente, cuando sale un juego, hay que darle crédito, mucho crédito al resto del equipo. Uh-huh. Si coges a Kojima y lo cambias de equipo, puede hacer un juego terrible. De todos modos, también es verdad que, bueno, Kojima, ahora que lo hemos comparado con el cine, Kojima pues es como un Tarantino. Quiero decir, en el mundo cinematográfico habrá directores a los que nadie les tosa, y si él quiere que la película dure 4 horas, pues acaba estrenándose con 4 horas, y directores pues un poco mercenarios o más de estudio, que los colocan allí, tú haz lo que puedas, hijo mío, esto no lo puedes hacer, esto sí, esto no, oye, he plantado esto, no, lo siento, pero... Y a Tarantino esas pegas no se le ponen. Me imagino que a Kojima tampoco, pero habrá directores de videojuegos que sí que tengan restricciones, ¿no?, y menos libertades. A ver, eso de que no se le tose a Tarantino, hay cosas que son la realidad. Si Tarantino quiere gastarse 100 millones y hay 50 en la hucha, pues no. Bueno, puedes necesitar todo lo que quiera, que no. Pero entenderás y estarás de acuerdo conmigo que tiene infinita más libertad que otro que acaba de llegar. Sí, no, y la tienen. Evidentemente, el nombre les da mucha, lo que se llama, una confianza inicial. Estos nombres, sobre todo porque venden más. O sea, un publisher que te diga, mira, voy a hacer un juego de estrategia que, de batallitas de civilizaciones y, oye, que Sid Meier va a poner su nombre. Hostia, el juego de Sid Meier, ya está. Este juego vende el doble. Por lo tanto, van a confiar más y quieren que Sid Meier esté involucrado, evidentemente. ¿Sí? Uh-huh. Lo que tenéis que ver es, y otra vez, igual que las películas, les pregunto, por ejemplo, a los alumnos, es por qué, no sé, uno de estos desastres, los Cuatro Fantásticos, ¿no? Fantástica sí. Película, ¿no? Porque los Cuatro Fantásticos, tú miras y los actores son buenos, con galardonados, el director no es que sea un desastre, es alguien que también ha hecho cosas buenas, todo el mundo sabía y luego hacen esto. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? ¿Quién puede explicar que nadie veía que aquello era un desastre antes de sacarlo? La culpa es del chiquillo, siempre. ¿Verdad? Es un poco así. Entonces, la verdad, yo con mi experiencia al final veo que esto es 80% marketing, ¿vale? Y 20% realmente genialidad de los grupos. No hay genios, sobre todo en videojuegos, que es lo que yo conozco, no hay genios, pero hay nombres y marketing. Entonces, hay que entender que el grupo, y en el momento que lo haces con esa persona y con el grupo, hay una química y se produce un gran juego. Pero veréis, si lo miráis un poco, que estos grandes creadores les cuesta mucho repetir éxitos. Los que los repiten son los que les tenéis que dar un poco de crédito, pero estrellas de un día, hay muchos, y el problema es que luego, bueno, ya sabéis lo que pasa con alguien que tiene éxito. Puede ser un veneno para cómo trata a los otros y tal. Os recomiendo, por ejemplo, este Kickstarter, que es tan famoso, Star Citizen. ¿Sí? ¿Vale? Hace poco hay un artículo que estaba explicando cómo lleva el proyecto el jefe, que es el Chris Roberts, que se hizo grandísimos juegos como la serie Freelancer. Lo miráis y veréis cómo, pues, básicamente medio equipo se queja de que es un tirano. A lo mejor vuelve y dice, ayer vi una película, ahora mismo tenemos que cambiarlo todo y vamos a poner barcos en vez de tanques porque los barcos molan mucho. Entonces, esto nos retrasa 2 meses. Da igual, soy un creador y esto es genial. Uh-huh. ¿Quién tiene razón, él o el equipo? Difícil de ver a veces. Y pero también hay una cosa ahora que comentaba, dice, bueno, hay que ver el éxito repetido, ¿no? De cuando alguien tiene éxito, un videojuego tiene éxito, hay que ver si es capaz de repetirlo el estudio de desarrollo o el equipo. Por ejemplo, si nos vamos a la saga de Batman, que ha sido con Rocksteady, en mi opinión, bueno, han pegado un pelotazo, el juego es maravilloso, pero claro, haces un buen juego como fue el Arkham, el primero era el Batman, Arkham Asylum, y claro, ya se te ha dado también que lo que te piden no es otro juego diferente, lo que te están pidiendo es que hagas Batman 2, y Batman 3, y Batman 4, y Batman 17, y así hasta el infinito, y que todo se repita, que es uno de los males que tiene esta industria. Es cierto que Rocksteady ahora, después del tercero, han conseguido un poco salirse y veremos a ver qué es lo que van a presentar en futuros proyectos o en futuros desarrollos. O Naughty Dog, ¿no? Que también ha salido lo hemos traído a Lode, tanto para el The Last of Us, pero la saga Uncharted, y que les cuesta mucho trabajo desengancharse porque al final las presiones tanto de, primero los jugadores, vamos a ser sinceros, que cuando un juego nos encanta queremos más. Y luego también por parte de los publishers, imagino que si algo ha tenido éxito y ha sido muy rentable y es la gallina de los huevos de oro, hay que seguir exprimiéndola, ¿no? Por eso también a veces es muy difícil saber cuál es el genio o cuál no, si no te sales de un género, si eres muy bueno en un género, pero no eres capaz de hacer otros. Sí, sí, correcto. Tenéis que ver que les sale muy a cuenta, porque cuando tú repites un juego partes de un código hecho y es mucho más fácil hacer una saga, porque tienes mucho creado ya. Entonces, básicamente, un momento, voy a vender lo mismo gastando la mitad. Esto es, vamos, deal done. Los publishers no se lo piensan. Si un juego funciona, quieren sagas para ayer. ¿Y cuánto puede costar desarrollar un juego? Ahora, por ejemplo, Crysis, ¿nos puede dar cifras de cuánto? Rise, ¿nos puede dar cifras de cuánto costó, Ricard? No, me temo que no. Vale. Eso bueno. Es parte un poco así, pero sí que te puedo dar márgenes genéricos, no hablando de Rise, pero en otros juegos, pero vamos, que es un tema público. Si tú vas a un triple A grande, como puede ser un Assassin's Creed de Ubisoft, es que está en el rango de los 100 millones, tirando más de 100 millones. De marketing, imagino, ¿no? Hay gran parte de marketing, pero la creación de un juego de ese estilo y de ese calibre también se divide en muchos estudios. En el momento que lo hace Assassin's Creed, no hay un equipo que lo hacen en Toronto, o en Montreal, o en Annecy, o en París. Hay a lo mejor pues 8 estudios haciendo diferentes partes del juego. Y eso es muchísima gente. Estamos hablando quizá de equipos de más de 300 personas mínimo. Oye, una preguntita. ¿Y en qué momento de este proceso entran los testadores, por decirlo así? Los jugadores que se encargan de testear el juego para ver si va funcionando, si la jugabilidad está bien o mal. ¿O sois vosotros mismos los que...? O sea, ¿quién es el que asume este rol y en qué momento empieza a ejercer? A ver, bueno, lo ejercen principalmente, lo ejercen a partir de la fase beta. Tú cuando haces un juego y dices que es beta, dices, el juego está acabado, ¿vale? Pero admito que tiene errores, por lo tanto vamos a buscar errores, y acabas beta cuando en teoría dices que el producto no tiene errores. Se aplica lo mismo que en Google, un Gmail beta o algo así, aunque tarde en año. Entonces, ahí es donde el rol coge peso. Igualmente, normalmente los tienes durante todo el equipo, durante todo el proceso, pero tienes solo tres o cuatro personas anecdóticas ayudando al equipo a ir viendo lo que le llamamos las builds. Cada vez que hacemos un juego, al final del día, cada vez que tocamos el código y el arte, al final del día producimos una build que es básicamente un ejecutable que lo puedes jugar allí un rato. Entonces un tester sí que lo verá con ojos frescos y dirá, oye, que habéis trabajado todo el día pero que esto ahora no arranca. Hostia, pues mira, al día siguiente alguien se lo mira, ¿no? Entonces es para mantener. Cuando te pones en beta hay dos roles normalmente. Está el equipo de QA interno, para juegos como Crisis estamos hablando de unas 10-15 personas, y el equipo de QA externo. El publisher tiene mucho que hacer aquí. Normalmente lo contratan ellos, el externo, y el interno a veces lo pagan ellos, a veces lo paga el estudio. Y el externo pueden ser a lo mejor 100 personas o 150 personas que están en otra parte del mundo y que reciben la build por la noche, insertan un montón de bugs en una base de datos, básicamente como una web, y tú pues al día siguiente llegas y dicen, pues hay 500 bugs nuevos. Hostia, han encontrado 500 bugs, a ver. Y entonces empiezas a ver, esto es de programación, el derrape de los coches. ¿Quién hizo el derrape de los coches? Juanito, pues venga, se lo envío a Juanito. Juanito, tienes 8 bugs hoy que arreglar. Entonces se convierte en una especie, una cadena de proceso, y que un equipo va insertando bugs en una base de datos, nosotros vamos arreglando y subiéndolo, y es bastante mecánico. Bueno, eso es lo que normalmente se llaman los bichos, ¿no? Los errores, ¿no?, que uno se encuentra por ahí en los juegos. De todas formas, me imagino que a mayor nivel de código, pues claro, hay mayor entropía y es más difícil de controlar esto, y así nos acaban saliendo unos juegos que tienen unos bugs que son acojonantes, ¿no? En fin, supongo que ponerle cerco a estas cosas es muy complicado con según qué tipo de proyectos. Bueno, sobre todo, más que la cantidad de código, evidentemente lo que dices es 100% correcto, genera mucha entropía. Es más, el tipo de juego, por ejemplo, es más fácil de bugar. Quiero decir, limpiar bugs de un juego como el Call of Duty, como decíais, que es siempre lo mismo, es más pasillo que, imaginaos, no sé, un Skyrim o un GTA, que son juegos muy abiertos. Entonces, claro, un tester, le das el juego y le dices, venga, busca bugs. Si tú estás en un Call of Duty, te dice, oye, mira, nivel 3, después de matar a tal pavo, que lo tienes que matar siempre, pasa esto. Y dices, bueno, vale, voy a buscar el error, lo encuentras. Si alguien está testeando el GTA, yo no he hecho nunca un juego tan abierto, pero no sé cómo hacen el testeo porque tiene que ser una locura. Y dices, mira, yo tenía el coche tal y estaba saltando por tal y me he chocado con tal, he dado 4 vueltas y he acabado aquí, que nunca debería acabar. La entropía de un juego así es enorme y eso es muy difícil de controlar. Por eso veréis, por ejemplo, que los juegos de Rockstar son famosos porque se les pueden encontrar muchos bugs, porque sencillamente probarlo todo es imposible. Y oye, no, a mí me dará la sensación de que los juegos se lanzan, como tenéis la posibilidad de actualizarlos vía internet y meterles parches casi prácticamente, incluso una vez que se ha lanzado el juego, durante meses y meses, y hay algunos que son más sangrantes que otros, porque hay en algunos casos que ves que los juegos se los han sacado a la mitad y los van terminando durante los meses posteriores de haberlo puesto a la venta, que incluso Steam, ¿no?, la tienda online que tenemos en internet, tiene ya la posibilidad de que compres juegos, no sé si es en beta o en alfa, no lo sé, y tú lo sabes, pagas menos, pero te lo van a ir desarrollando. Pero no sé, ahora mismo se me viene a la cabeza Street Fighter 4, por ejemplo, ¿no? que ha tenido una cantidad de problemas tremendos y que lo han ido actualizando, y casi ya va a hacer un año que salió y siguen actualizándolo con parches y con película. Y a mí me da la sensación de que la industria ahora, como sabe que tiene esa posibilidad de poder limpiar los juegos o de mejorarlos vía parches por internet, se esfuerza menos, ¿no? Da la sensación de que dice, bueno, si el juego no está 100% pulido, no te preocupes, lánzalo en la fecha en la que tenía que salir y ya lo iremos puliendo durante los próximos meses. Que por suerte en algunos casos ya está siendo contraproducente, pero no sé si tú tienes la percepción esa de que antes, en los años 2000 o en los 90, un juego tenía que salir perfecto, pulido y sin bugs, y los de ahora tienen más bichos que una charca. Muy bien. Evidentemente los modelos de negocio van cambiando, la industria de los videojuegos se tiene que adaptar a los nuevos requerimientos. A ver, Google te saca todo en beta durante muchísimo tiempo y tiene bugs y tiene cositas, lo que pasa es que se ven menos. El tema de los videojuegos, evidentemente en los años 2000 o 90 no teníamos otra opción que sacarlo perfecto, porque una vez lo recibías no tenías ancho de banda con tu modem o lo que fuera para bajarte una actualización decente. Entonces tenías que hacer muchas revisiones. ¿Se hacen menos revisiones ahora? A ver, es difícil responder porque tampoco no puedo responder por toda la industria. Lo que sí que te puedo decir es que el parche día 1 está institucionalizado ya, o sea, es oficial. Nosotros cuando sacamos el juego, le llamamos la Gold, un tema histórico, ya lo planchabas, le decimos, tenemos Gold. En los tiempos del Imperial Glory tienes Gold, y luego te vas a casa a dormir 3 días y ya está. Y te pegas una borrachera si es necesario, lo que sea. Has sacado el juego, punto. En Rise sacamos el Gold y al día siguiente trabajar en el parche del día 1. Que es que tenemos un mes, desde que nosotros hacemos Gold hasta que el juego sale, hay de un mes a un mes y medio. Que se están planchando DVDs, Blu-rays o lo que sea, se está distribuyendo, se prepara marketing para hacer todo, etcétera, etcétera. Nosotros hemos acabado, entonces ellos ahora ya hoy en día, dices, este mes y medio se trabaja igual, y vamos a empezar a arreglar bugs para llegar a este parche el día 1. Por eso todos los juegos te los acabas de comprar el día 1, los pones en la consola y te bajan un parche. Yo creo que es sencillamente una tentación que la industria no consigue evitar. Claro, a ver, tú antes, pues, primero, ningún juego sale perfecto, si lo tenéis que ver, no, es imposible. Nosotros tenemos una base de datos de bugs, entonces los llamamos el A, B y C. El A, B, el A para el juego, el B es problemático y el C pues es casual, rollo, por ejemplo, un árbol se ve un poquito más oscuro. Entonces estos A, B, C, nosotros lo que hacemos es A's no podemos permitirlos, B's poquitos y C's, bueno, podemos tener unos cuantos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque sencillamente hacemos lo que podemos y llega un momento que llega el día, se corta y ya está, sale como sale. Entonces, claro, es muy difícil hoy en día evitar la tentación de decir, bueno, sale como sale y a ver qué pasa y no dedicarle tanto tiempo. Yo creo que sencillamente los tiempos han cambiado, el internet nos da unas posibilidades que no teníamos antes y la industria se adapta. Sí, básicamente la respuesta rápidamente es sí, nos hemos vuelto un poquito más descuidados. Y aprovechando como trabajaste en Rise, que además fue juego de lanzamiento de una consola como Xbox One, y ahora que tenemos que PlayStation ha presentado PlayStation 4 Pro y tal, cuando hay un cambio de sistema, que claro, el usuario se va a enterar muchísimo más tarde de lo que os enteráis los programadores, bueno, los desarrolladores, ¿no? Porque entiendo que el elegir la consola para la que va a salir, que eso también estará dentro de las primeras reuniones, de decir, bueno, pues vamos a sacar este juego, va a salir para tal sistema o para tal otro. No sé si en este caso Microsoft os dijo, oye, mirad, tengo esta consola, me gustaría que vuestro juego saliera aquí y fuera muestra, que además se utilizó mucho el caso de Rise como para mostrar la fortaleza gráfica que iba a tener Xbox One. Yo cuando vi la primera demo en el E3, esta famosa del desembarco, me dejasteis con la boca abierta y dije, hostia, lo que viene por aquí. Y a mí es un juego que me gustó mucho. Pero eso, ¿cómo conseguís el casar, el decir, bueno, va a ir para tal consola, yo necesito por lo menos un año antes que me digas cómo va a ser la consola o que tenga, no sé si es un kit de desarrollo o algo, ¿cómo va eso? A ver, ¿cómo te digo esto sin llorar? Yo cuando entré en Crytek me encontré con un producer que es un tío con muchísimos años de experiencia, un canadiense que se llama Gavian, y me acuerdo que tomando una cerveza con él, me dijo: Ricard, en esta industria puedes hacerlo todo, menos una cosa, nunca trabajes en un proyecto con una consola nueva. Y aquello dije, bueno, vale, bueno, eso es porque tiene una cerveza. Y luego, al cabo de unos años, soy director de proyecto de un proyecto para hacer un juego para una consola nueva. Fue un dolor muy grande. Básicamente, Microsoft, mucho menos de lo que os pensáis, improvisa mucho más de lo que parece, quiero decir. Nos dijeron, fue exactamente como tú dices, nos dijeron, oye, queremos sacar un juego, Crytek va a sacar gráficos buenos, queremos que a nivel tecnológico haya un peso pesado en Xbox One. Nosotros dijimos, venga, va. Y dijimos, bueno, ¿y cuándo podemos empezar a testear la consola? Y ahí es cuando ponían caras de, ah, la consola, bueno, estamos pensando a ver qué tendrá. Yo, ¿cómo que pensando? ¿No la tenéis ya? Pues, ¿cómo puedo probar el juego? Más o menos, Ricard, ¿esto que sería a 2 años vista de lanzamiento o cuánto sería? Sí, a 2 años vista solo había ideas. Y la primera idea que nos pusieron en la pizarra, a ver, no puedo decir números exactos, pero básicamente era, hostia, esto es brutal, ¿realmente vais a tener esta máquina? Y dice, sí, sí, hemos hecho cálculos y a nivel de producción lo vamos a petar, Sony va a morir totalmente. Pero con esta máquina puedo hacer lo que quiera, vamos, bueno, pues vamos a preparar un motor que os vais a cagar. 2 semanas después nos dijeron, a ver, aquello que te dije era una idea, realmente hemos mirado con producción y nos han dicho que podemos tener esto, que es la mitad de lo que te dije. Ah, bueno, igualmente sigue siendo un pedazo de maquinón. Bueno, vamos a quitar esto, esto y lo otro, pero se puede hacer. Así fueron unas 10 reuniones en las que fueron ajustando lo que ellos creían que podían hacer con la realidad para sacarlo justo en esos 2 años, porque ellos también tienen el problema de sacar un producto un día cuando ya lo anuncian. Y es mucho más complejo sacar un hardware que sacar un software, evidentemente. Bueno, me acuerdo que creo que tuvimos el primer bicho que parecía una consola, lo tuvimos un año antes, si no recuerdo, un año y medio, pero básicamente era un PC con lo que ellos creían que se iba a parecer a la consola, no era la consola en sí. Con Kinect, ya, imagino. Sí, bueno, y nos dieron un Kinect de Xbox normal que se podía enchufar con el driver de PC, era un PC realmente. Lo que pasa es que dijeron, a ver, creemos que tendrá esta RAM y estas CPUs y tal, y nos dieron un PC que era más o menos parecido. Y ahí decías, pues vale, bueno. Entonces nosotros nos ajustamos a eso y el problema es que, bueno, pues cada 3 meses o 6 meses nos traían unas máquinas nuevas con unos niveles de seguridad que no os podéis ni imaginar. O sea, aquello tenía que estar atado a la mesa con un nombre, con el DNI, bueno, unas historias. Y nos iban trayendo una máquina que cada vez era más pequeña porque las primeras eran unos monstruos que lo encendías y parecía un helicóptero del ruido que hacía aquello. Y cada vez eran más pequeñas y más ajustadas a lo que iba a ser la realidad. Entonces es un problema porque evidentemente el director técnico pasó muchas noches en vela con, oye, que el juego funcionaba ayer, habéis hecho un parche y no funciona absolutamente nada y no sabemos por qué. ¿Qué pasa? Ah, pues no sé, nosotros hemos tocado esto y les teníamos que trabajar con ellos para conseguir arreglar alguna cosa que ellos habían tocado pero no habían visto. De hecho, usaron el RISE mucho como para probar si lo que estaban haciendo funcionaba. Muchas veces nos enviándonos lo más chungo que tengáis. Venga, va, van a probar la nueva máquina. Fue un poquillo circo, tenía su diversión y tenía su parte de dolor. Y ahora, y hablando de Kinect, claro, ellos fue una de las cosas que en principio iba a ser diferenciadora de la competencia y ahí sí que imagino que Microsoft obliga, ¿no? De alguna manera a decir, me da igual cómo, pero lo tienes que usar y punto, aunque sea para dar órdenes, como fue en el caso de Rise, que a mí me molaba, ¿eh? A mí me parecía chulo, pero ahí sí, ¿no? Imagino que tú dices, mira, yo Kinect no lo quiero para nada, da igual, lo tienes que usar de alguna manera, ¿no, Ricardo? No. Sí, claro. A ver, el publisher tiene sus intereses y quiere llevar las ventas de sus clientes a una dirección y al principio fue cuando, de hecho, nosotros la primera demo que hicimos, las 4 cosas que apañamos en un mes o dos, era 100% Kinect. De hecho, te movías con una mano, decías hacia dónde te ir, te movías y tal. Y bueno, lo usamos para probar que aquello no tenía ningún futuro. Pero tuvimos que probarlo. Entonces, al principio Microsoft dijo, no, nosotros esto es nuestro diferenciador, vamos hacia aquí y esto va a triunfar y vosotros sois lo que vais a conseguir hacer un juego chulo. Yo me preguntaba, ¿cuántos estudios le habéis dicho eso? Y nadie ha conseguido hacer nada con este pedazo de hardware que bueno, está bien, pero de dudosa utilidad. De hecho, es que te entraban una de factores que nosotros no estábamos acostumbrados a contar. Por ejemplo, teníamos que contar el cansancio del jugador. Claro. El jugador va a estar de pie, se va a estar moviendo, al cabo de un rato se va a sentar y va a mandar el juego y dice, ya estoy harto de matar bárbaros. ¿Por qué? Porque llevo 10 minutos aquí. Además, soy un jugón. Las personas que juegan mucho videojuegos no suelen ser muy atléticas. Entonces, vamos, teníamos que estar... Uy, lo que acabas de decir. Nos matan, ¿eh? Nos comen los oyentes. habrá que sí, habrá que no. Lo dejamos ahí mejor, ¿vale? Pero estas conversaciones, claro, he dicho, suelen ser... ahí, ¿perdona? Y digo, vamos a hacer una pequeña encuesta. Aquí estamos tres jugones. Es porque no te maten, Ricard. Yo no soy atlético. Antonio, ¿tú eres atlético? Sí, mogollón. Mogollón. ¿Y tú, Ricard, eres así muy atlético o no? Lo fui hasta que tuve hijos. Pero sí, yo hacía bastante artes marciales y tal. O sea, sí, un poquito. De tres. Hay uno que sí, dos que no, pues ya está. Bueno, yo no me considero jugones, es otra cosa. No tampoco juego demasiado videojuegos. Pero... En todo caso, teníamos que contar un factor de cansancio y era muy diferente. Entonces, y cada persona se mueve un poco diferente y tiene capacidades y agilidades diferentes. Entonces, era un factor muy grande. Tuvimos que trabajar y al final le dijimos, oye, esto es lo que se puede hacer. Y hasta ellos reconocieron diciendo, bueno, vale, esto no, quizá con voces dando órdenes. Y entonces lo pusimos a un nivel de si se puede usar, vale, si no, no. Y ya está. Oye, Ricard, y una cosa que yo creo que mucha gente se lo estará preguntando y yo hubo una época que también. Si yo me quisiera dedicar al mundo del videojuego, bueno, y te hago dos preguntas. Una, ¿mola tanto como parece de la gente que estamos desde fuera? Porque yo cuando hablo con gente que se ha dedicado a la industria, la inmensa mayoría me dicen que llega a ser horrible en la mayoría de los casos, sobre todo por la fecha de entrega y todo. Pero, ¿qué tendría que hacer si aún así quisiera yo dedicarme al mundo del videojuego? Bueno, yo no, que ya soy muy mayor. Alguien más joven. Bueno, las cosas han cambiado mucho últimamente y ya sí que hay, a nivel docente, empiezan a haber carreras de videojuegos, lo cual, la verdad es que a mí me da mucha envidia a los chavales que son mis alumnos porque ya me hubiera gustado a mí no tener que hacer la informática clásica y hacer una carrera de videojuegos donde haces un poco de todo, desde hacer tu propio juego de mesa... a crear mundos rollo con un experto que te cuentan cómo hacer un juego de rol y hacer world building y programar y arte y diseño y es, la verdad son muy bonitas. Esa es la de esto. Otra es, son los más establecidos y hay una más o menos unos 10 años que empezamos a tener másters de videojuegos que están bastante bien. En Barcelona unos cuantos, en Madrid tenéis la UTAD que está muy bien con gente de Piro. Y si todo esto se descarta por razón, lo que sea, económica o desplazamiento y tal, la verdad, hoy en día buscas tutoriales por internet y es increíble la cantidad de material que hay. Cuando nosotros empezamos en esto era un secreto de que tenías que meterte en foros oscuros para conseguir código que no entendías y tardabas un mes, era una locura. Hoy en día, con YouTube, artículos... Y todo esto, realmente, si alguien le dedica energía suficiente con internet, tiene mucho ganado. Evidentemente, si coges un máster y tal, te guían el esto, o sea, que es mejor. Pero la verdad es que, y sobre todo, lo que les digo a mis alumnos también, es si tú vas a encontrar trabajo en una empresa de videojuegos, que están locos para encontrar gente porque es muy difícil, les va a dar igual que vengas de una carrera o de otra, porque casi todos somos autodidactas hasta ahora. Y la educación no ha sido algo importante, sino sencillamente es la pasión y tu capacidad de sacar trabajo. Así que, con eso en mente, si tienes aptitudes, si tú crees que tienes aptitudes, haz cosas. Por ejemplo, casi todos les gusta ser diseñadores por el típico tópico de jugar un juego y esto no me gusta, Kojima es tonto porque yo podría hacer un Metal Gear mucho mejor, bla, bla, bla. Muy bien, hazte un documento, cógete un editor, intenta hacer tu pequeño nivel y haz algo interesante, no solo tengo una idea, sino haz algo, produce algo. A los alumnos a veces me vienen, yo quiero ser diseñador, entonces les digo, vale, pues pregunta que hacíamos en Crytek, dos monedas en la mesa, te dejo 15 minutos, voy a volver en 15 minutos, diseñame un juego con estas dos monedas. Y la gente dice, pero yo soy un diseñador, bueno, haz un juego, no eres diseñador. Entonces, hacer cosas es lo que cambia. Y te puedes hacer un montón de jueguecitos en casa, bajarte el Unity, que es fantástico, que es gratuito, y puedes hacer un montón de juegos. El Unity es un motor gráfico, ¿no? El Unity es un motor... A ver, no, el gráfico es un 15% del Unity. Unity tiene animación, uh-huh, audio, tiene de todo, físicas. Unity es un ejemplo fantástico. Si sabes hacer juegos con Unity, tienes ese primer paso para ser diseñador o artista o incluso programador. Estaba aquí, Rafa, a micrófono cerrado antes de que empezáramos a grabar, diciendo que a él le mola el asunto de las miserias empresariales, corporativas y todo este rollo, pero no te ha hecho muchas preguntas a este respecto. Trapos sucios, Ricard, ¿nos quieres contar alguno? Ahí, ahí. No, no sé de qué me hablas. Bueno, yo creo que cada persona que me haya oído hablar del tema este, por ejemplo, de la gente endiosada, de el gran Kojima y cosas así, que se haga un poco la idea que realmente son mucho menos de lo que parecen, que no los endiosen. Ah, este tío va a hacer otro juego, ya está. Esto es una de las miserias. Otra de las miserias es lo que os he comentado, de los publishers, que si no les gusta cómo va, pues tienes que despedir a gente. Y eso es un drama, evidentemente. La volatilidad de la industria empieza a ser un poquito más de esto. Trapos sucios, no sé, la verdad es que os podría contar mil historias, pero si cualquier persona que nos está oyendo trabaja en una oficina donde se hacen cosas de ordenadores y tal, la verdad es que es el mismo nivel de trapos sucios. Yo tengo amigos que trabajan en consultorías programando y la verdad es que eso sí que es como ir a un funeral, ¿eh?, cada mañana. Pues, o sea que es un poco más o menos lo mismo que cualquier otra oficina. Yo creo que se hace más drama porque es un poco más público, pero no tiene nada. A ver, os podría decir yo que gente de comando es que dormía debajo de la mesa porque había que trabajar durante una semana non-stop y ahí había que aprovecharlo todo. De estas, todo lo que queráis, pero bueno. Es una industria muy grande y ha pasado un poco de todo. Bueno, habrá que emborracharte un día a ver qué nos cuentas. Nos tienes que confesar ahora en qué estás trabajando, en este momento. En este momento, sobre todo, estoy concentrado en sacar lo mejor de mis alumnos, que están ya en tercero de la carrera. Están diseñando su motor. De hecho, esta mañana, por ejemplo, les he hecho pintar cosas con motores gráficos y mallas y tal. Y la mitad me odia, la mitad me quiere. No sé, o quizás creo que todos me odian ya porque trabajan mucho. Pero ese es mi objetivo y la verdad es que es bastante satisfactorio. Y mientras, tengo un jueguecillo que hace un par de años lo dejé parado por venirme aquí, que algún día lo sacaré, que es una historia, una aventura conversacional de un libro que yo leía cuando era pequeño, y algún día lo acabaré sacar para el iPad o algo así. Lo hice con Unity, y bueno, mira, aquellas cosas que haces solo y pensás que lo harás en una tarde y al cabo de 2 años aún estás en ello. Pero bueno, son proyectos personales que son majos más que otra cosa. Perfecto. Rafa, ¿alguna preguntita? Estamos casi a punto ya de terminar. Yo se me quedan un montón en la cabeza, pero como bien has dicho, luego a Ricard algún día emborrachándolo, entonces será cuando lo avasalle a miles de preguntas. Pero no, yo por mi parte simplemente darle las gracias porque ya no solamente lo que nos ha contado, sino todo lo que ha traído del contacto de correo de por aquí y por allá, se ha portado fenomenal. También un saludo a su mujer Isa, que es también fan de Lode y que un poco también hizo fuerza para que Ricard nos acompañase. Y pues básicamente eso, darle las gracias ya a ti, Antonio, porque hayas apostado por traer un poco algo distinto dentro del mundo del videojuego a la órbita de Endor. Bueno, pues nada, a ver si la gente agradece este tipo de cosas. De todos modos, yo antes de nada aclarar que no recibimos ni comisión, ni nos paga nada ni Microsoft, ni Crytek, ni Naughty Dog, Rocksteady, ni Electronic Arts, que se han comentado por aquí. Ni tampoco Kojima ni Tarantino, ¿vale? Entonces, aclarado eso. Dime, Rosa. Habla por ti, ¿eh? A mí me ha llegado un maletín lleno de dinero. Vale, bueno, luego hablamos tú y yo, no de cerveza, sino de otras cosas. Bueno, Ricard, que ha sido un auténtico placer que te hayas pasado por aquí. Un placer, muchas gracias por invitarme. Rafa, nos encontramos en otra fase final. Perfecto, Antonio, un saludo. Bueno, pues vamos a llegar al final. La música con licencia Creative Commons que ha sonado en el programa de hoy pertenecía a Pixel Factory, Fran Soto, Gregoire Lurb, Conway Hambone y Christoph Malinowski. Pero todavía queda un poquito más de programa, unos 10 minutillos aproximadamente, porque os vamos a dejar con el segundo episodio, de Nave Gafapasta, esa serie maravillosa dramatizada aquí en la órbita de Endor sobre las aventuras espaciales del Capitán Mina Morales. Bueno, pues nada, os vamos a ofrecer con el segundo episodio, que es un poquito más largo que el anterior, y me imagino que será el más largo de todos, pero bueno, no sabemos hacia dónde va a derivar esto. De vez en cuando, cada dos o tres semanas, pues volverá el Capitán Mina Morales con sus aventuras por el cosmos. Así que nada, yo me despido de vosotros hasta la próxima semana. Os dejo con Nave Gafapasta, episodio 2. Chao. En una galaxia muy lejana, la nave Gafapasta está surcando el espacio con el capitán Eleuterio Mina Morales. Tenemos una transmisión de la Unión de Planetas. Es el almirante Quarvan. ¿El almirante Quarvan? Pues ese no es el que yo conocía. ¿Pero cuántos almirantes necesita una Unión de Planetas? No pilla nada. A ver qué quiere el pollo. Teniente Datos, conéctelo en pantalla. Capitán Mina Morales, es un gusto verle. Suele pasar. No hablaba en serio. Como usted debería saber, aunque seguro que no tiene ni idea porque no sé quién le asignó este puesto en la flota, pero a diferencia de ese necio, yo sí sé qué clase de persona es usted. El listillo. Ya tenemos al listillo del día. Como decía, usted debería saber que en estas fechas la Unión de Planetas está en fase de negociación con el Imperio Klongar. Y le sonará de algo que los Klongar son una raza de guerreros de extrema beligerancia, muy honorables, pero a la par, preocupadamente ultraviolentos. Pues tiene usted razón, debería saber esto, pero no lo sabía. Pero jope, qué miedo me está dando. Llegados a este punto, lo normal sería enviar a un diplomático experimentado, alguien inteligente y con sobrada elocuencia. En cambio, el consejo le ha elegido a usted. ¿El encargado de negociar con los Klongars? Así es. Va a ser divertido, por favor, grábelo. Hombre, no voy a decir que no sepa encarar una misión como esta, pero seguro que no había nadie más por ahí. Estaba yo, por supuesto, pero los Klongars me detestan ya que les he combatido en innumerables ocasiones. La Unión solo le tiene a usted. Debe negociar los términos de paz a sabiendas de lo terriblemente nerviosos que son los Klongars. Cualquier malentendido que pueda interpretarse como una falta de respeto será correspondido por el Imperio Klongar con una acción inmediata de brutalidad irracional en territorio de la Unión. Conociendo lo despiadados que pueden llegar a ser, calculo que morirán miles de millones de personas si usted se equivoca. Pues entonces no me equivocaré. Es muy difícil que yo me vaya a equivocar en algo. Teniente Datos, dígale al almirante en cuántas ocasiones yo he cometido un error. Calculando. ¿Lo ve? Ninguno. Envíeme las coordenadas del lugar de reunión que voy para allá ahora mismo. La paz está servida. Yo sirvo a la paz. Soy un gafapasta. Sepa, Capitán Mina Morales, que en calidad de experimentado oficial de la Unión Planetaria que soy, mi opinión sobre usted es la de una persona carente de la más... Teniente Datos, mutéle el sonido. Estoy ya un poco harto de oír a este canso. Ahí está. Mírale qué majo. Moviendo los labios así. ¡Ay! Está gracioso, ¿eh? Teniente Datos, ¡dóblele! ¡Dóblele como en YouTube! Resultado final, 477.896.000.000... ¡Que te calles ya, copón! Y pon rumbo al sitio ese de las coordenadas que nos ha mandado. Y despídete de él por WhatsApp, que paso de activar el sonido. ¡Adelante! Tiempo después, en la órbita del planeta Fliperta, la nave delegación del Imperio Klongar contempla la llegada de la nave Gafapasta. El general Klongar espera respuesta a su llamada. ¡En pantalla! Vaya, Capitán Eleuterio Mina Morales. ¡Cowen! ¡Qué feo! Solo nos ha hecho esperar 9 horas y media. Sí, ha sido lo primero que he hecho en cuanto he visitado el mercado firsileño. He hecho alguna paradita de camino, este sector está lleno de planetas club, pero por lo demás, vamos, a toda potencia vamos. Me alegra que no se hayan impacientado. Digamos que nos ha venido muy bien la presencia cercana de la estación espacial de los flipertusianos, una especie deliciosamente triturable. El problema es que hemos tenido que ultimar a todo el personal de la nave orbital. Estábamos pensando en invadir el planeta mismo, pero nos hemos tranquilizado. Estupendo, pues venga, a negociar. Queremos parte de su dominio en el sector 6. en realidad toda su parte. Es que el sector 6 me encanta. Y a cambio creo que lo suyo sería que ustedes tuvieran nuestro permiso para trabajar por fin en el servicio de atención al cliente de nuestros complejos playeros. Y en las minas de Fixinio también. Y estaría bien que alguno de ustedes se metiera a baloncestista. Baloncestista, vamos, que juega baloncesto. Seguro que lo petan. ¿Cuánto mide usted? 2,30 metros por ahí. Supongo que es algún tipo de broma terráquea. Verá, capitán, de guerrero a guerrero. Eso, eso. Teniente Datos, no haga caso ahora. Esto es entre nosotros nada más. Estamos poniendo mucho de nuestra parte para alcanzar la paz con ustedes. Es un esfuerzo que los Klongar no estamos acostumbrados a realizar. La paz se suele alcanzar en nuestro imperio mediante la destrucción absoluta del enemigo. Por tanto, la tensión que soporta mi mente, dedicada por entero a la guerra, es demasiada tensión para soportarla fácilmente. Rogaría que se me agradeciera el inmenso esfuerzo que hago por controlar mis instintos aniquiladores. Hombre, si anda rogando tan pronto, yo se lo agradezco. Tampoco me cuesta nada. Otra imposición que se me ocurre es que cuando sus delegados se integren en el Consejo de Planetas, no vayan por ahí con su facha habitual. Un holograma de aspecto estaría sensacional. A cambio, nosotros les regalaríamos libros de texto gratis sobre nuestra historia para sus centros de enseñanza. ¡Gratis! No tendrían que pagarnos nada. Mi paciencia ya ha llegado a su límite, capitán. ¿Podría teletransportarse usted a mi nave? Ni hablar. A cambio, y como medida de buena voluntad, como queremos demostrar nuestra buena fe y dejarles claro a ustedes, los Glunkirs, que estamos dispuestos a firmar una paz firme y duradera, voy a transferirles los códigos secretos de nuestros escudos. Nos ponemos en sus manos. Podrán destruirnos sin que podamos hacer nada. Teniente Datos, haga el favor de enviar los códigos secretos de la nave a los Glencors. A la orden, códigos enviados. No puedo creerlo. Se ha puesto usted en mis manos para que pueda borrarles del espacio para siempre. Así soy yo, mire. Y encima le llama usted coronel. General. Le llama usted general. Mi amigo. Oh, mi amigo. Mi amigo. Me desconcierta, lo admito. Es usted osado, capitán. Temerario y bizarro. Los Klongar sabemos apreciar el valor. Le respeto, Mina Morales. Para eso lo hago. Disponga usted de mi vida y la de mi tripulación como convenga, general. Como muestra de respeto entre guerreros, yo también le enviaré nuestro código secreto de protección. Lo sabía. Códigos recibidos, capitán. Tenemos su frecuencia de escudos, acceso al reactor de su nave y poder de activación sobre su secuencia de autodestrucción. ¿Qué hacemos, capitán? Teniente Datos, por favor. Eso ni se pregunta. Noticiarios de la galaxia. Hola, televidentes del canal Plutón, aquí Anselmo Tiberius Sorn, ofreciéndoles una exclusiva de los noticiarios de la galaxia. Esta madrugada a las 4 en punto, hora tsunamiana, el Imperio Klongar ha declarado la guerra total contra la Unión de Planetas y se han entregado decididamente a una devastación salvaje de sistemas planetarios enteros, en una furia absurda jamás contemplada en este universo. El célebre Capitán Mina Morales se ofrece a opinar al respecto para nuestra cadena. Capitán Mina Morales, ¿qué tiene que decir? Estos Klongar son unos descerebrados. Con toda nuestra mejor intención les hemos dado la oportunidad de que se abrieran a nuestra hermandad cósmica. Y mira lo que hacen, nada más que destruir y de destruir. Si es que se les ofrece la mano y te toman el brazo. Hemos sido informados que el almirante Quarvan va a nombrarle a usted adalid de la causa y piensa ponerle al frente de nuestra ofensiva. ¿Qué? Nos lo ha comunicado nuestro informador. Usted y su nave estarán al frente de nuestra flota de represalia. Capitán, le han puesto a la cabeza de nuestro ejército. El primero de todos. ¿Qué honor representa esto para usted? ¿Pero qué me está contando usted? No me han comunicado nada de eso. He recibido un sobre esta mañana, pero ni lo he abierto. ¿Al frente de la flota? ¿El primero de todos? Pero no puede ser cierto. Está tan emocionado que no puede ni creérselo. Y tanto, como que me voy a meter en mi nave ahora mismo y voy a salir ciscado de aquí. ¡Hacia la batalla! Sí, sí, allí precisamente. Señor Trollo, haga el favor de ir calentando motores. ¿Tenemos combustible para llegar al otro extremo de la galaxia? ¿Que no? Pues ya está tardando en llenar los depósitos. Y llene el almacén de latas en conserva. Nos vamos a hartar. Las apabullantes demostraciones del Capitán Mina Morales y su tripulación son realizadas por especialistas en entornos seguros. No lo intente en su casa. La órbita de la órbita de la órbita.